Demasiado Cine Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. ¡Qué intro tuvimos! Un aplauso, por favor. Impresionante. Así como para arrancar, bien pum para arriba. Recordando viejos tiempos, ¿no? Con los pelos erizados del vello de todo mi cuerpo. De todo, absolutamente. Desde mi cabeza hacia... Sin dejar centímetro cuadrado erecto. Para nada. Impresionante. Y de esta forma iniciamos el episodio... ¿Qué número, doctor? 42. Número par, ¿no? 42. 4 más 2, 6, 2, 3. ¿Qué flagelo para el mundo 42 podcast de Demasiado Cine, ¿no? Pero el chabomasoquismo está creciendo entre las filas. Sí, yo creo que dicen que no alcanza hoy en día, cuando dicen pegame y llamame Marta, dicen pegame, llamame Marta y poneme de fondo el podcast Demasiado Cine. Poneme la intro esa nueva que... ¡Ay, cómo sufro con eso! Poneme supercalifragilístico. Dicen que los yacimientos petrolíferos fiscales los están confiscando para generar más látex, porque la gente se está volcando a demasoquismo. ¿En serio? Porque el látex se hace con derivados del petróleo. Es lo que más sale. Te pusiste una distribuidora. Me puse una distribuidora. Látigo, ¿no? Por sobre todas las cosas. Sí, los probé eso. Sí. Pero bueno, estamos acá en un episodio, para variar, un poco distinto de lo tradicional. Yo creo que son 42 capítulos únicos. O más o menos en línea con los podcasts tradicionales. Claro. Previously on Demasiado Cine. Tuvimos esta apertura gracias al señor Goldstein. Sí. Así. Yo le voy a explicar cómo fue. Pará. ¿Qué tal, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, doctor D? Bien. ¿Cómo le va, Goldstein? ¿Qué tal, chicas? ¿Todo bien? Sí. Muy bien, aquí estamos. Ahora sí. ¿Por qué...? Esto fue así, estábamos debatiendo, hablando sobre los temas de los que vamos a discutir en este programa, que es muy variadito, hay de todo. No, digamos que... ¡Esta piñata! ¡A piñata! Si le tuviera que poner un título sería Cuentas Pendientes. Cuentas. Este podcast. Más o lo que no entró en el podcast 41. O lo que no entró en los últimos 5 podcasts, porque tuvo el de los Oscars, lo metimos acá. Pero no, yo tengo una novedad enorme. Estamos cumpliendo con nuestra palabra del podcast anterior. ¿Qué vamos a ganar un podcast rápido? ¿No era esa la palabra? No, habíamos dicho eso. Alguna semana habíamos dicho después de eso, pasaron dos. Bueno, está bastante. Creo, o sea, esto lo estamos grabando viernes cuánto. Porque quiero que quede. 12 de abril. Viernes 12 de abril a las 11 menos 10 de la noche. 11 menos 10 de la noche estamos iniciando a grabar. Luego de haber consumido unas empanadas de dudosa procedencia. En lo que parece ser la cueva que dejó Chihuahua, ¿no? Atrás es un estreno estudio. Estamos inaugurando estudio 4 o 5. Más estudio o menos. D. Estudio D. Está complicado. No sé si vamos a salir vivos de acá. Cualquier cosa encontrarán este podcast grabado al estilo de Blair Project. Exactamente. Firmaron a la entrada, firmaron el seguro de vida. El podcast se va a distribuir automáticamente por New York Times, la CNN, cuando nosotros muramos en esta cueva. Y van a hacer la película donde va a estar como actuado con el audio de fondo. Exactamente. Pero, playback, un playback. Claro, permíteme, playback. Goldstein. Sí. Bien que pasaste buenos momentos en esta cueva, M. Esas cosas no las íbamos a decir al aire, doctor D. No las íbamos a decir al aire. Me cae un lagrimón. Oh, Roberto. Si habrás dormido. He perdido mi juventud. Si habrás dormido. He perdido tu fragilidad. Si me habré roto el traste durmiendo, claro, en esta cama. Porque a doctor D le gustan los colchones duritos. ¿Viste cuando uno era chiquito que dormía pies con cabeza? Había un momento de ese pie con cabeza que no estaba bueno. No estaba bueno. Uno era cuando el otro se despertaba y te daba una patadita en la cara. ¡Epa! No tenía noción del cuerpo. No, y otro era cuando terminabas estrolado contra la pared. Ah, ¿no? Te tocaba... Y ni hablar del ventilete pedorro, ¿no? Que hacía así con las sabanitas y te lo fumabas todo vos. A esa edad uno estaba acostumbrado a esas cosas. Sí, uno se las bancaba. Es verdad, es verdad. Uno se las bancaba. Es verdad, es verdad. Ahora tenía estómago, ¿no? Claro. Uno comía chitos todo el día, ¿viste? Nene, ¿qué comiste, chitos? Si habremos compartido camas de hotel con Dr. D. Uy, qué fe. Uf, Dios mío. Uf, qué fe. En los buenos términos, el ¿no? El trabajo sexual no es delito. Por supuesto. Un clásico. Hace 2000 años. Pero bueno, estamos acá en este nuevo episodio, bastante variante. Nos quedamos, nos colgamos, o sea, no solo no estábamos hablando sobre de lo que trata el podcast, sino que estamos hablando de otra cosa y nos desviamos hacia che, otra. Che, este es el bonus track que hablamos de cualquier cosa, ¿no? No, no, no, no. Eso no, no. Es más tarde. Es un podcast viernes con todo el acelere del fin de la semana a las 11 de la noche. Vamos a arrancar hacia arriba y hacia la mitad vamos a empezar a caer y vamos a terminar hablando. Esto así, va a ser vivo. Porque estamos quemados. Ahora estamos en, ¿viste? La lamparita justo antes de reventar hace como un fogonazo de luz. Exactamente. La supernova. Esto es una supernova. Estamos en esa etapa. Estamos en esa etapa. Somos una nana verde. Roja, no sé. Blanca, nana blanca. Blanca. Vamos a ver hasta dónde. Nosotros tenemos física, gastronomía, tocamos un poco de todo. Y ahí viene el enano negro. ¡Hola! Magoya. ¡Pra! Y ahí le cayó al enano negro la otra parte. Estamos discutiendo sobre qué tema poner en la apertura. Sí. Y como una de las películas de la cual vamos a debatir es Chronicle. Exactamente. Dijimos, bueno, poderes, mutantes, X-Men. ¿Por qué no? Y el señor Goldstein. Goldstein tiró, llorando. Tiró. Pataleando. Pongamos el tema de la serie de dibujitos, que está bueno. No, no, yo dije, pongamos el opening de la serie animada de los X-Men. Que está recobado. En la década del 90. Y dije, bueno, pero es una serie, no es un tema de película. Que eso dijimos, para. Vamos a rebuscarla. ¿Cuándo? Tuvimos coherencia. Claro, fuimos coherentes en algo en este programa. Nunca. Entonces, pongámoslo. Ponemos tema, a la gente bueno, le va a gustar. Porque está bueno. A la gente por eso en el intermedio vamos a poner a un monólogo de Grondona analizando el euro. En comparación para con que la gente se suicide en masa, ¿no? Claro. Por supuesto. Y después lo levantemos bien, o sea, claro. Para comparar lo bien que lo notamos. Audiencia cero. Pero muy bien, esa era la explicación del tema de apertura. Para iniciar ahí, bien arriba, bien arriba. Y en este episodio, que cambia bastante el formato del tradicional, como siempre, más o menos. Vamos a hablar de cine, señores. Vamos a hablar de cine, más o menos. Ponele. Un 40% aproximadamente. Por favor, te pido cuidado con la patita. No, no, junto. Vos te elegiste sentarte en el piso. Sí. Atenete a las consecuencias. Con una grúa vamos a levantar a Doctor D cuando terminemos de grabar este programa. Mañana. Tenemos, a falta de una película, tenemos cuatro películas en este programa. Cuatro películas. ¿Hemos hablado alguna vez tantas películas en un podcast? Sí, el día que hicimos la. La única vez que hicimos función privada. Tuvimos tres películas. Más. Todavía no estrena, te hablo. Ah, estrenos no, perdón. Te he entendido. Bueno, es que no justo, son estrenos. ¿Sabes que tampoco? Justo hoy escuché ese podcast. Qué divertido. Salió muy el otro bueno. Día escuché el de Comando, me encanta. Tenemos que repetir función privada. Sí, sí, sí. Función privada salió muy bien. Tenemos que repetir tantas cosas. Él está repitiendo la empanada. Tengo una mezcla de roquefort, jamón y queso y carne picante que me sube y me baja, Yo ni te cuento la empanada de salchicha. Gases de fuego, en cualquier momento. Salí de la cama. No, lo que decía era que no son. Estrenos, hay películas que ya pasaron. Bueno, no están más bueno cambio, pero son hot. También, digamos son, son recientes. Son, son recientes también... y son cuentas pendientes que teníamos para hablar del en otro podcast. En el podcast. Tenemos Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Película que se llevó ficha. Sí. Si no me equivoco, no sé si las triplete. Cuatro se llevaron ficha, me parece. A ver, Hunger Games, no sé. Juego del Hambre, no me acuerdo. No me acuerdo. Pues yo sé que Chronicle sí, pero no sé, Doctor D, si le había puesto la ficha, creo que sí. Vamos sí, al sí. Raconto, tenemos Ghost Rider, Espíritu de Venganza, que se llevó tres fichas, sí. No recuerdo. Después tenemos Los Juegos del Hambre, que no recuerdo. Lo recordamos si bien, o no. Me parece que hay una que flaqueló. Sí. Puede ser. Después tenemos El Líder. El Líder. De Grey. Sí. Para, hablamos de ese, no es el próximo ficha. Sí, creo que no hablamos. No de hablamos, trailer. No. No, no recuerdo tampoco. No, no hablamos. ¿Seguro no hablamos? Bueno. Por favor. Yo no recuerdo lo que hice ayer. Claro. No me voy a acordar si hablamos de The Grey o no, por supuesto. Sí hablamos de Liam Neeson, ¿no? Constantemente. Te invito a que pases a Demasiado no, Cine. No, no, que tratemos de no terminar a las 4 de la mañana. ¿Y la otra película cuál es? O Chronicle, o Poder Sin Límites. Poder Sin Límites, exactamente, sin que esa se llevó las tres fichines. Sí. Las tres fichines. Lo que vamos a dilucidar en este programa es aquellas que se llevaron fichas y hicieron fueron el aguante. Buenas. Esa ficha, si garpó esa ficha que pusimos. A las que no les pusimos ficha o ni nos acordamos si les pusimos o si las mencionamos en algún momento. Impresionante. Veremos si es hubiera más. Valido la pena ponerle ficha. El grado de no chequeo, ¿no? Claro. Terrible. El grado de alcohol. No, no, la ficha retroactiva, ¿no? como el ABL. Exactamente. En marzo te cobran el excedente de enero y febrero. Ah, tiene que tirar un pequeña espina. No, pero no, bien, pequeña bien espina. Bien que lo votaste, bien que lo votaste. Es la realidad, nada más que la realidad. Creo que comer. Antes que el voto se le va la mano. Te da de comer y te la saca después. No, no, a te mí... lo hace cagar, ¿no? Que te lo sangra. A mí no me dio comer un carajo. Le dio comer a otra gente. Solo eso, digo. ¿Dónde habría ido a parar la cápsula de tiempo? ¿Dónde habría ido a parar la cápsula de tiempo? Yo te estaba en Punta del Este. ¿Dónde habría ido a parar la guita de eso? Pero estamos metiéndonos en temas complejos. Temas de posible denuncia. Que estén claro. Caballeros. De pronto nos vamos a encontrar algo que desapareció el sitio, ¿viste? Una demanda otra judicial. Vez. Caballeros, cine, por favor. Cine. Cine, exactamente. Cine y política. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a comentar la estructura que va a tener este programa para que la gente no se pierda. Va a tener estructura, ya se perdió hace cuánto. Va a tener estructura. Vamos a hacer Ghost Rider, Juegos del Hambre, fichas en el medio. Tenemos tres fichitas que tenemos ganas de comentar, entonces no queríamos dejar de insertarlas. Las ponemos en el diome como para hacer un pequeño corte. Intermedio musical y vamos a cerrar a todo trapo con Poder Sin Límites y el estreno de esta semana, que es El Líder. Con el eterno Liam Neeson. Zeus. Ahí, bien arriba. Sois. Bien arriba. Sois. Entonces, no sé si quieren hacer una y otra intro. Yo antes de que me olvide, quiero recordarle a la gente que nos escucha a través de iTunes y a los que no también. Si pueden entrar a iTunes y dejar votar por el podcast, dejar un comentario de qué les parece el programa. Porque eso nos sirve un poco para levantar un poquitito visibilidad. Exactamente. Y que ingresen los miles de dólares, ¿no? Que claro. Esperando, nosotros estamos en un promedio de, en algún momento. De 2 a 3 millones y media de descargas por podcast. Nuestra intención es llegar a 7. Aproximadamente, exactamente. No queremos, a 6, sino a 7. Por eso vamos a empezar a introducir secciones en chino, en mandarín. Porque eso te da tráfico. Claro. Te da tráfico fuera. Exactamente. Vos pensás que con que nos escuche el 1% de China son como un millón de personas. Es un montonazo. Por eso en este momento Goldstein va a hablar en mandarín. ¡Hasta que lindo Bolins! ¡Grande! ¡Un poquito chero! ¡Ancha! ¡Ancha! Se meten a iTunes, buscan el podcast, Demasiado Cine en el buscador, les aparece Demasiado Cine, lo ven, y entran, votan y todos felices. Exactamente. Yo solo. Muy bien, porque eso me olvido después, siempre me olvido decirlo. Bueno, es el alemán, en busca de exactamente tu carne blanca. ¿Les parece que arranquemos así de una vez y por todas? Vamos a agarrar los cubiertos y arranquemos. ¿Con qué vamos a empezar, señores? Con Ghost Rider, el espíritu de venganza. No, tampoco. No. Ghost Rider, el espíritu de venganza. Ahí vamos. Save the boy and lift your curse. That felt good. Ghost Rider, Spirit of Vengeance. Muy bien, niñas y niños. ¡Ay, Dios mío! 10 minutos que estamos tratando de empezar. Imposible. Eso es... El Vengador del Futuro, el Vengador Fantasma. El Vengador del Futuro. El Espíritu de Venganza, el Ghost Rider. El Vengador Fantasma es la traducción española. El Vengador Fantasma. Prendido fuego. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Sí, señores. Vamos a realizar un pequeño background de esta película. ¿Con qué venimos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Dónde vamos? Yo te digo. ¿De dónde venimos? Venimos de la apertura. Sí. Ahora vamos a hablar de la película. ¡Hadouken! Seguí hablando. ¡Hadouken! ¡Hadouken! Es el de Liu Kang. Ese es el de Liu Kang, la patadita de Liu Kang. Sí. ¡Come here! ¿Ese cuál es? ¿Cuál es ese? Scorpion. Muy bien. Por favor. Muy bien. Sub-Zero no decía nada. No, Sub-Zero no decía nada. Bastante puto. Porque era pecho frío. ¡Cuac! Ay, hace 14 años que quiero hacer ese chiste. Esto es stand-up para gamers. No, todo muy intelectual y todo a un nivel importante. Nosotros tenemos un poco que habla de Freud y de Kang después. Sí. Kang. Los perros. Ghost Rider. Ghost Rider, espíritu de venganza. Todo el podcast va a ser así, o sea que ya está. Si ven que no se la bancan, es un podcast, sáquenlo y no lo sigan escuchando. Stop y chiflelete. Claro. Y pone doble escribiendo cine, no sé, andate para otro lado. Otros lugares con mayor pedigrí. ¿Vos tenés pedigrí? Yo tengo pedigrí. Yo como pedigrí. El pedigrí. desciende de Chewbacca por un lado. Alf. Alf. ¡Qué feo! El perro Beethoven. Beethoven, qué buena onda Beethoven. Creo que Beethoven era más asqueroso que Alf y Chewbacca porque baboso. Era no, ese era Canino. Canino era el que baboseaba todo. Sí, el de Canino. No, ese era el de Tom Hanks. Canino. El de Tom Hanks. Socios y sabuesos. Socios y sabuesos. Sí, sí. Perro feo, si lo sabes. Uf. Qué grande. Bueno, corre. Come back. Regresamos. El background que tiene esta película. Ghost Rider, personaje de cómics. Segundón. Segunda línea, tranquilamente, lejos. Pero buen cómic. Editorial Marvel. Un personaje. Tengo algo para contar después del el creador de Ghost Rider. Si me hacen acordar, sí, okay. ¿Cómo no? Es una historia interesante. Nota mental. Nota mental. Personaje interesante que ha tenido sus buenos momentos y sus malos. M, tenés que contar lo del creador de Ghost Rider. ¡Cling! ¿Viste cómo dicen ahora, no? ¡Hello! ¡Claro! ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Por qué decís hello? ¿Qué significa hello? ¿Qué me decís? ¿Viste? Me saca. Encima lo hice en la radio. ¿Por qué hello? Me saca, madre. ¿Se creen qué cosa? ¿Cómo es el gordo este? ¿Qué gordo? No sé qué gordo. Jack Black. Jack Black, Jack claro. Black. ¿Se creen Jack Black? A Jack Black le cae bien nada más. Sí. ¡Cucú! Sí, sí. No, lo perdimos a Doctor D. No sale vivo. Vengador del futuro final, Schwarzenegger. Sí, sí. Se salen los ojos de la cuenca. Es Doctor E riéndose hace instantes. Nada instantes, instantes. Hace instantes. Esto nada es en vivo. Tenemos sí, la primicia. Sí, totalmente en vivo. Muy bien. Volviendo, ¿no? Volviendo. Mientras Doctor E se recupera lentamente, ¿no? Voy a intentar poner un poco de orden acá. Dictadura. Porque si no, si no hay mano dura, esto no va para ningún lado. La gente es hija del rigor. Confunden libertad con libertinaje. Y con sexo esto en grupo. No se puede. Esto no se puede. Ah, yo solo confundía libertad con sexo en grupo. Sí. Evidentemente sí. No sé por qué le causa tanta gracia sexo en grupo. ¿Qué pasará por su mente? Uf. Principalmente recuerdos. Segundo, deseos. Creo que sobre todo deseos. Ese. Se está sacando la ropa en este momento, Doctor D. No sé qué interpretó. No sé. Esto se está poniendo complicado. No sé cómo va a terminar esto, Goldstein. Esto se está poniendo áspero. No sé cómo va a terminar esto. Todo con el culo en la pared. Por las dudas. Llegó el D. Puta madre. Muy bien. Declaraciones, declaraciones de Doctor D en vivo y en directo, señores. No camps, no camps. Lo perdimos. Ni te ves, habla así, ni te ves. Lo perdimos completamente al micrófono y dice no camps, o sea, mal. La verdad me pone mal. Yo propongo volver a hablar de Nicolas Cage y Gorray. Y yo estoy de acuerdo con usted. Arranquemos. Dejemos Doctor D que haga lo que quiera. Un poquito de catarsis. Y después bueno. Dale. Ghost Rider, personaje secundón de Marvel, ¿no? Sí. Marvel Comics, todos la conocen, Spider-Man, Vengadores, X-Men y demás yerbas. El señor Nicolas Cage es muy fan, muy lector de cómics de la época de que era niño. Sí. Tiene una gigantesca colección, muy fanático de cómics, tiene cómics bastante caros. El año pasado vendió el Action Comic número uno, la primera aparición de Superman en... Dos palos, creo, una cosa así. En el podcast anterior hablamos de que pues, se podría hacer una película de cuando se lo robaron. Exactamente. Películas inútiles y las hay. Actualmente, hasta el día de la fecha, es el cómic más caro vendido en una subasta. Es el de Nicolas Cage, que al tipo le cae mucho. Y él siempre dijo que era muy fan del personaje de Ghost Rider particularmente. Yo creo que eso tiene un poco que ver con que el personaje tiene pelo, se convierte y queda pelado. Yo creo me que se identificó que un poco por ese lado. Sí. Tal vez, no lo sabemos. Pues, habrá que una ver. Teoría más de demasiado cine. Por supuesto. Y como tiene la cabeza en fuego, es como si hubiera una melena loca. Exactamente, su a lo deseo. A lo Barcini. A lo Barcini. ¿Se puede decir que este personaje también está basado en Barcini? Y viste que... ¿O es un falso rumor? No, para atribuirle tiene... a Ghost Rider la presencia de Barcini no, por detrás. Tiene cosas de Barcini. La inmortalidad, por ejemplo. La inmortalidad. Y la capacidad de estar siempre caliente, ¿no? Así es. Y convertir lo que toca en llamas también. También. Sí. Sex symbol. Sí, terrible. Marmita. Barcini, no sé lo que es. No. no lo parás. No, no. No, es impresionante. No le presentas a tu hermana porque... Es el no. No, no, se la voltea en dos hasta, minutos. No, hasta llegar a mí no para. No, no, no. El tipo, agujero que ve, agujero que emboca, no mira dónde está nada. Caño de escape de la moto, le da igual. Esto es como la es Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, no, el tipo... Cualquier hoyo trinchera. Sí, sí, le da... El tipo le da todo lo que se pone adelante. Bueno, complicado. Como el juego de los patitos. Ping, sí, sí, sí. Ping, ping. Perfecto. Arcini in the power. Es como un Liam Neeson. O sea que. ¿Tanto? ¿Vos dejarías que, mierda, que te dé tranquilamente? Sí. Oh, bueno, así va Arcini. La quinta. ¿Lo conoces el helicóptero Tsunamiro? No. No tuve el gusto. Después te lo dibujo porque no es, tuve muy, el gusto. Es muy dale, complejo. Dale. Es complejo de explicar. Complejo de explicar con palabras. Este podcast va a estar muy divertido. No sé qué va a terminar. Avisamos que vamos a empezar así porque estamos muy quemados y vamos a terminar bajón. Decía mi profesor de música, con aviso no hay traición. ¡Epa! ¡Epa! Muy bien. ¡Epa con la boca llena! ¿Qué? ¿Qué dijo? Algo de la boca llena y no ya me entendió. Impresionó. Y sí, y se rió. Sí, sí. Un recuerdo infantil, seguramente. Ghost Rider. Profesor. Ghost Rider. Ghost Rider. Nicolas Cage es muy fana. Cuando se hizo la primera película, el tipo quería hacer Ghost Rider, fue, hizo Lobby, quedó. Sí. La película la recordamos todos, una de las peores películas que hemos visto. De superhéroes por lo menos. De superhéroes por lo menos, y tiene su ranking de... está ahí. Su rango de demás. Así, aspectos. Lo único que yo le rescaté a esa película es la transformación de Johnny Blaze en Ghost Rider, la primera vez que lo vemos. Sí. Está bastante bien. Y por favor, no nos olvidemos de Eva Méndez, por favor, te lo pido. Está bien, pero es algo rescatable. Hay mejores películas como para disfrutar realmente que esta. Entonces, se puede decantar por otro lado. ¿Cómo se, discúlpame, cómo se llamaba la que actúa con Denzel Washington, que hacen de policías? En esa película Eva Méndez está constantemente transpirada y brillosa. ¿Cuál? ¿Día de entrenamiento? No. En él otra. Él hace de policía medio corrupto. Sí, medio corrupto. Con ¿Día de entrenamiento? No. Otra que hace de policía corrupto. ¿La del asalto al banco? No, esa trabaja con Clive Owen. Pero la novia. No, tampoco. No importa, después se lo busco y se lo mando. Lo tengo guardado por algún lado. Denzel Washington, qué corrupto, ¿eh? Qué corrupto. Bueno, cosas rescatables de Ghost Rider. Cosas rescatables de Ghost Rider. Igual, ya que estamos en este tema, la película de Los Bomberos de Adam Sandler. ¡Ay, no la vi! Vi el final. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No vieron esa película? No la vi. ¿La final? Ubicás, que se hacen pasar por gays. Sí. Bueno. Que está Dan Aykroyd como jefe de los bomberos. Y no la viste entera. Y está Dan Aykroyd. Y aparece hasta bastante. En esa película están con esta mina que se me acaba de escapar el nombre. Eva Méndez. ¿Es Eva Méndez? No es Eva Méndez. Es la de Blade 3. Kate Beckinsale. No. Enseguida te digo. Bueno, ahí lo que tenés es, esto es muy masculino. Mujeres, por favor, apaguen esa parte y pasen. 5 minutos. Está, hacen de gay los dos y Adam Sandler se hace como del amigo gay de esta mina. Y agarra, le toca las gotas. ¡Ay, sí! Sí. Ya vi un pasaje. Ya que estamos de ese tema, ¿no? Jessica Biel. Ya que estamos hablando de ese tema, ¿no? Muy nada bien. Más. Listo. Muy bien. Otra cosa. Volvemos. Eva Méndez está en Hitch. En Hitch también. Que pero también no, está gordito. Sí, pero no está tranquila. Está tranquila. Tranquila. Que también ayuda. Tranquila. Pero igual ayuda. Sí, sí. El lunar. Volvamos. Se puede, ¿no? Se puede. Sí, me puede Eva Méndez. Spirit. Muy bien. Volviendo a Ghost Rider, ¿no? Fíjate cómo es tan dura la película que cuesta entrarle, sí. ¿No? Yo creo que estamos amainando, ¿no? A los radioescuchas. Toma 25. Ghost Rider, bueno. Tenemos a Nicolas Cage en la primera, quiso actuar, actuó, hizo la película, un fiasco total. La pasamos mal todos, creo, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, muy mal. Muy mal. Bueno, terriblemente. Pasaron varios años y apareció la secuela que dijeron que iban a hacer desde 2007, la original. Sí, en algún momento se iba a hacer. Se volcó el vaso. Decime que estaba vacío. No estaba vacío. Había un poquito nada más. Sí, he volcado el vaso que tenía Goldstein en el piso. Entonces, ahora atrás mío. ¿Se mojó mucho todo? Atrás mío tengo. No, dame más, no me des un papel. Esto es podcast en vivo, señores. Ustedes sigan hablando, ustedes. Podcast en vivo. Ah, no es tan grave. No es tan grave. Es como anoche. Tranquilo. Siga. Bueno, mientras Doctor D ahí va acomodando esos temas. Cuando salió la noticia de que iban a hacer una nueva Ghost Rider, todos dijimos, no, papá, no. Te confundiste. No es necesario. Te confundiste, fiero. No queremos. Cuando dijeron que iba a volver a estar Nicolas Cage, dijimos, no. Por favor. Por favor. Es como llamar a la exnovia, ¿qué ¿no? hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Pero cuando pareció que los directores iban a ser Mark Neveldin y Brian Taylor, directores de Crank, de Crank, una película muy interesante, una película de acción bastante, bastante copada, casi como un videojuego. Descerebrada, ¿no? Pero muy divertida, sí. Muchas escenas locas. Sí, sí, sí, bien llevadita. Entendieron por dónde encararla. Dijimos, bueno, epa. Es otra. Esto es un ítem que no teníamos en cuenta. Puede llegar a haber un cambio de enfoque, por lo menos. Interesante, al menos. Aparecieron las primeras imágenes y dijimos, epa. Interesante lo que se ve acá. El trailer nos compró. Por supuesto, escenas de acción bastante, bastante zarpadas, interesantes. Un Ghost Rider bastante bien hechito. Claro, el tipo meando fuego. Dijimos, ojo. ¿Quién sabe? Pinta que tal vez le encontraron la vuelta al personaje, ¿no? Exacto. Para dónde encararlo. Y así es como llegamos al estreno de Ghost Rider, Espíritu de Venganza, película a la que los tres le pusimos la ficha. Exactamente. Mal no recuerdo. Sí, nos hacemos cargo. La cinta Gonzalito. ¿Qué podemos decir que teníamos dentro de todo cierta expectativa, ¿no? Exacto. Para la película. Acá Doctor D no la vio, o sea que opinará aleatoriamente. Será un pasivo en esta conversación. Exactamente. O sí. No, otra vez. ¿Qué pasó? Nada. Ahí está. Nada. Sí, sí la vimos con el señor Goldstein. Y creo que Goldstein tiene un poquitito. La digeriste un poquito mejor que yo. Sí, ¿no? Puede ser, es factible. Arrancaría directamente por la base de que me gustó. Zafa mucho más que la primera. Sí, empezamos por favor. Por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé por qué IMDb tiene menos puntaje que Ghost Rider 1. Pensá que no recién arranca. Eso. Recién arranca y la gente que está muy despechada es la gente que pone 1, 2 y 3. 17.300 votos tiene igual, ¿eh? Sí, entonces es mucho. Está como 93.000 tiene la primera. 4.7 tiene. Bajito. Volando bajo. O sea, yo para, no puesto... para, pero también comparar el tiempo que tiene una del 2007 y una de ahora. Ojo, no digo que esté mal la puntuación. No. Digo que la otra está muy alto, no sí, puede estar por arriba sí, de sí. Esta. La otra tendría que estar en un 2. Eso es lo único que te claro, único vos que estás es acusando eso. Que los productores se anotaron en Internet Movie Database. 15.000, registraron 15.000 usuarios para votar. Eso sí. Y hablar bien de la película, ¿vos dudo. Decís eso? Puedo negarlo ni afirmarlo. Dudo. ¿Vos decís que puede pasar? Dudo y luego existo. ¿Vos decís dudo y después luego existo? Sí. Dudo y luego podcast. Muy bien, el tema es que había dentro de todo cierta expectativa y el señor Goldstein, que la vio antes que yo, me comentó que está bastante bien la película, ¿no? Estaba, yo venía, obviamente, del subsuelo quinto, ¿no? Con Ghost Rider 1. El séptimo círculo del infierno. Venía muy cebado con los trailers, muy cebado. La película empezó con algunas cosas que no me gustaron, pero me gustó cómo después vamos a ir a la parte con spoilers, ¿no? Claro, me gustó cómo estuvo encarado el personaje desde lo estético. O sea, a los efectos. En cuanto hablando, sí, a los efectos. El personaje de Ghost Rider. Exactamente, al personaje en sí como estaba hecho. Sí. Después, ¿sabes qué? Siento que mi sistema inmunológico anuló las partes que no me gustaban para ver solamente las que me gustaban, porque quería rescatar internamente algo de lo que me habían quedado en los trailers. Por ende, es que en la película rescaté unas escenitas. Le pusiste huevo para que te guste, muchísimo, digamos, ¿no? Pero mucho. Le pusiste huevo para que te guste. Era como casi una. Síndrome de una Estocolmo. Tarea, así, un objetivo que te impusiste en la vida. Exactamente, exactamente. Entonces, Ghost Rider tuvo algunas cositas que me gustaron. Pero después, viéndolo a la larga, es como que se redujeron mucho esas cositas, ¿no? Sí. Eran cositas muy chiquititas. Claro. Bueno, a mí me pasó que arranqué dentro de todo así, con buena predisposición. Dije, tranquilo, vamos a ver cómo va esto. Empezó raro, pero dije, bueno, mira, vamos a ver cómo sigue. Vamos a darle una oportunidad. Tirando a la mitad de la película, ya me empecé a mover un poquito en la butaca, el traste me empezó no a doler. No te gustaba mucho. Miré la hora cada tanto, media horita, pasó nada más, viste, más o menos a ese nivel. No tanto al nivel de Green Lantern, pregunto. No, tampoco al nivel. Green Lantern todavía Green Lantern. Más abajo. Más abajo. Mucho más abajo. Se puede ser que la más baja. Estoy preguntando sobre la más baja de todas de comiqueras. Es verdad. Green Lantern. Es verdad. La más baja de todas. No, ya dijimos en su momento que estaba cabeza a cabeza con Ghost Rider. Sí. No, sí. No sé cuál de las dos. Sí, no, están ahí. Están muy peleadas. Creo que Ghost Rider está un poquitito más abajo. Sí, pero es por poco. O sea, Ghost Rider. Se están peleando para ver quién es más baja. Es mala y es muy estúpida. Pero estúpida no en el buen sentido. La primera, ¿no? O sea, no estúpida donde te reís de lo estúpida que es. Ajá. Estúpida desde que querés ganas de golpear gente por lo estúpida que es la película. Estúpida, estúpida, estúpida. Ejemplo, el tipo que está... Esto es algo que todavía... Tengo pesadillas en... Todavía está digiriendo. Claro. Ghost Rider 1. Nicolas Cage se encuentra con el Ghost Rider anterior. Increíblemente el idiota. Que estaba en un cementerio, ¿no? Claro. Con el caballo. Hasta ahí todo perfecto. Buenísimo, listo. Ahora, el tipo le dice... Tiene Nicolas Cage, tiene spoiler, para Ghost Rider 1 no te perdés nada. Ghost Rider tiene que ir a enfrentarse con Mephisto, sí, Voldemort. Quien sea, claro. Voldemort. Con Voldemort. Tiene que ir a cierto lugar. Y el tipo este le dice, te voy a acompañar, va a ser el último viaje que haga Ghost Rider, no sé qué. Exactamente. Lo acompaña en el caballo y cuando llega el tipo se desvanece como que se le acabó el poder. ¿Para qué carajo fuiste? Explíqueme el objetivo de eso. No, aparece en la película. Tenía onda, tenía un caballo prendido fuego, no sé. No, o sea, además pobre caballo, ¿no? Porque Ghost Rider, o sea, Nicolas Cage montaba una moto. La moto no vive. No, yo creo que los activistas Greenpeace... Tomando... Claro, el caballo... ¡Ah! ¡Ah! Corría porque estaba quemándose el orto. Uno era mortadera quemada. Claro, claro. Bueno, así hay varias escenas. En la primera, que también se repiten en un estilo parecido en la segunda. No está exenta de IVA. ¿Animales? De esos temilias. No, no, animales. Escenas sin sentido. Sí. Hay unas cuantas. La de Mear Fuego fue una. Estuvo buena. Pero era está buena la escena. Pero estaba al pedo. ¿Cómo se generó? Claro. Fue cualquiera. Exactamente. Eso fue cualquiera. Yo pensé que estaba colgada en el tráiler. Cuando venía la escena, digo, ¿cómo van a meter la escena de que Mear Fuego? Lo mismo. Y la metieron como en el tráiler. No, la metieron un forcex. Estábamos así. Metiendo un poquito de spoiler porque no nos importa mucho la película. No, no. Y no te arruina no mucho te arruina tampoco. Igual no es spoiler porque esto se ve en la escena que está meando, se ve en el tráiler. El tema es así. ¿Qué se puede rescatar de esta película con respecto a la anterior? Yo te rescato, por ejemplo, las escenas de acción. Muy bien, sí, están mucho mejor. Las escenas de acción están buenas. Sí. Son divertidas. Sí, sí, sí. Cuando hay escena de acción, te copa. En el medio de la película hay como 40 minutos donde no pasa nada. Y ahí es donde... Está el bajón. Dependés de las dotes actoriles de Nicolas Cage para darle al personaje. Cosa no se la bancó del todo. No se la banca del todo. No. Y ahí, en general, las cuestiones que tienen que ver con historia... Tenemos la historia en general. Está Ghost Rider, como siempre. Aparece ahí una mina. Sí, y un niño. Como siempre. Que está siendo buscado por maleantes. Por X motivo. Que después uno se entera en la película. Y en el medio tenemos a Idris Elba. Que es una especie de protector. Pertenece a una orden de religiosos extraños. Sí, que al final son todos unos mascapitos. Además. Perdón. ¿Cómo? Que quiere proteger a este niño de las fuerzas malignas. Y aparece Ghost Rider, donde hace un trato para proteger al pibe también. Exactamente. ¿No? Tenemos eso. Hacen una alianza. Yo te doy algo a cambio y tú me das algo a cambio. Exactamente. Eso se llama trueque. Toda la parte de la historia que tiene que ver con los intercambios entre el personaje de Idris Elba y Nicolas Cage y el nenito y la madre del nenito y Tontonas. Nicolas Cage va para abajo mal. Tontonitimas. Desde... las pavadas que dicen al el trasfondo medio dramático que le quieren dar, no se banca nada, es toda una pavada y te morís de embole porque no te interesa absolutamente en toda la película. Y toda esa parte que yo digo que te da como que empezás a cabecear es cuando están con eso, que van a llegar al pibe y bla bla bla. Sarás, no, sarás. Cuando arrancan las escenas de acción, levanta. Sí, muchísimo. Muchísimo la película. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que saben hacer estos pibes? En Crank, si te fijas, no tiene es todo acción. Guión elaborado. Es todo guión. ¡Sacalo! No, ¡sacalo! Es toda acción. Está saliendo, se está generando un Goldstein de adentro nuevo, tipo Gremlin. Un Simonkey. Es una historia muy chiquitita y básica, y después es toda escena de acción para llegar hasta el final. Exactamente. Que están buenas. Sí, sí, sí, bueno. Se la banca muchísimo. Eso es lo que tiene Ghost Rider, garpa, con respecto a la anterior. Que en la anterior hasta las escenas de acción eran un embole. Y sí, un bofe total. Infumables. Señor Goldstein, usted sí. Dijo que la película le gustó. Yo no sé si llevó a un gusto. Yo digo que la soporté. La soportaste. La soporté, pero probablemente no la vería de vuelta. Tal no, vez, yo tampoco, ¿eh? Sí, solo las escenas de acción. Solo las escenas de acción. Haciendo zapping, estoy laburando, haciendo zapping. La encuentro en, no sé, Cinecanal. Y usted la deja. Usted hablaba en castellano. La dejo de fondo y cada tanto pispeo las escenas de acción. Las escenas de acción. No más que eso. Y hasta ahí no más. Concuerdo. Ahora, ¿vos te gustó más? Dijiste, me gustó. Yo en su momento dije me gustó porque todavía tenía la pila esa de que la había puesto para verla. Entonces dije, la voy a bancar. Venía con el embalado. Sí, pero después se cayó. ¿Se te cayó? Sí, en la revisión mental que uno hace después de la película, se cayó fría. Mucho. Sí, me enfríe. ¿Viste cuando salí de la cancha que el jugador habla así como motivado y todo? Y después le pregunta a la conferencia de prensa y es un pecho frío. Sí. Me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo con esta película. Hay cosas que banco y cosas que no, pero después se cayó casi todo. O sea que en realidad no haces tanto el aguante. No, ¿sí? Fue como que te... Sí, lo, mejor de la primera. Lo que te dije antes de empezar el podcast, que lo que más me terminó gustando era cómo se iban transformando algunas de las cosas que vamos a contar en la parte con spoiler. Por favor, arranquemos con los spoilers, porque esto no da para más. Antes de los spoilers. ¡Señor! Que quiere participar en el podcast, parece, ¿no? Ah, dice, dejó de reírse y de tirar vasos, ¿no? Sí. Dale, sí. Ahora voy a buscar la otra botellita, ¿eh? No, sí. Cuénteme. La interpretación de Nicolas Cage... En Ghost Rider, entre la 1 y la 2, tuvo él como una evolución, lo interpretó mejor, lo supo llevar mejor. Yo tengo la respuesta. Dígalo. No. No, no sé si estás diciendo todo. Lo interpretó igual, lo hizo mejor, lo hizo peor. No. No, pará. A ver. Vamos a parar. Igual no. Es playa, pero no. En la primera prácticamente cinco no hace nada. El quincho. Prácticamente no hace nada en la primera Nicolas Cage. Digamos que está ahí, ¿verdad? No aporta mucho. Acá, justo lo habíamos escuchado en la entrevista que hicieron en Basta de Todo. Exactamente. Estaba drogado Nicolas Cage. Radio Metro. Hablando. Yes. Y había comentado que estaba contento con esta película porque había podido personificar a Ghost Rider, que en la primera no lo había podido hacer, en un doble, siempre cuando aparecía Ghost Rider. Él hacía de Johnny Blaze. Sí, sí. Bueno, eso, que acá él suma al contrario de la primera, es una de las cosas que le juega en contra al personaje. O sea, que ahora es Nicolas Cage. Claro, vos lo ves y decís, ¿por qué está haciendo eso Ghost Rider? Y es porque Nicolas Cage es el que lo está personificando. Entonces, por ese lado, es diferente de la primera, pero no llegó a sumar mucho. Además, le quisieron buscar, que por lo menos está bien la intención, le quisieron buscar una vuelta de tuerca al personaje. Psh, como para entero. Darle, claro, como para darle una razón de ser, que en la primera es que un no imbécil. Tiene mucho tampoco, es el tipo, se transforma en Ghost Rider, que no es ni bueno ni malo, está ahí y se destransforma y todo así. Lo que está bueno es que también en esta película cuentan un poco la historia de Ghost Rider, de cómo se fue, de cómo se forma Ghost Rider y de qué es Ghost Rider. Sí, bastante zaraza. Y bueno, bastante, por lo menos me dieron algo. Bastante boludo eso. ¿Qué crees? Antes que nada, prefiero una... Hubiera preferido nada. Bueno, ponele que... Sacame eso y poneme 5 minutos más de acción. Ah, pero sí, eso te lo cambio seguro. Y ya está. Te lo cambio, pero no era seguro. Necesario. Sabíamos que iba a suceder, pero no era necesario. Pero bueno, estuvo. Lo hablaremos en la parte con spoiler. El tema es que lo que el cambio de enfoque que le encontraron al personaje acá es una especie de onda holquesca. O sea, lo tenemos a Nicolas Cage, que tiene este espíritu Ghost Riderístico dentro de él, que cuando está cerca de algún maleante como que quiere salir y liquidarlo. Entonces él es como que constantemente está haciendo fuerza para retenerlo, para que no surja. Al estilo Hulk. Exacto. Digamos. ¿Qué pasa acá? Esas escenas en las que él está intentando contener a Ghost Rider, las actúa Nicolas Cage, haciendo de loco al estilo Nicolas Cage, que no está bueno, no está tan bueno, no. Porque es completamente como que, sobreactuado, claro, como si le sacan la correa, el tipo se manda así a lo loco y decís, para, ¿qué estás haciendo? Yo imagino al director filmando y diciendo, oh, ¿en qué me metí? La puta madre. Llamen al doble, no, llamen al doble. Jugado, hijo. Sí, ya estoy acá, tengo que seguir filmándote ya muerto. Ya estaba. Entonces es distinto, no suma tanto. Creo que hubiera sido una buena idea meter a cualquier otro actor que no fuera Nicolas Cage para este personaje. Cuando está hecho en Ghost Rider, cuando está convertido en Ghost Rider. No, me hubiera bancado tranquilamente con cualquier otro actor menos Nicolas Cage haciendo esto, casi. Michael Keaton. ¿Por qué de edad avanzada y no alguien para mí más? Michael Keaton es eterno, no es avanzado. Tenés razón. No creo que hubiera estado bueno ver a Batman convertirse en Ghost Rider. Bueno, está bien, porque el hombre de la antorcha convertirse en Capitán América, sí. Eso es debatible desde otro punto de vista. Pero muy bien, para la gente que no quiere arruinarse esta película disfrutable. La historia tan profunda que tiene esta película y no quiere escuchar la parte con spoilers. Que yo creo Me gustaría comprobar esto. Si tienen ganas de comentarlo en el sitio, en el post, cuando ustedes están escuchando el podcast y no vieron la película de la que estamos hablando y avisamos de los spoilers, ¿dejan de escuchar o les chupan huevo y escuchan igual? Porque si no, ya fue. Pasemos dos boludos. No, por ahí hablaría de, habla del poder magnético que tienen nuestras voces, por ¿no? Supuesto. Por supuesto. Dona plata. Dona. Demasiado cine. Dona plata. Demasiado cine. Supongo que ustedes tienen que estar hablando. Claro, claro. Claro. Tomaremos el poder. ¿Podemos decirle a quienes no quieren escuchar la parte con spoilers, deberían ver esta película o deberían huirle a toda costa? Si no te gustó la 1, esta no te va a gustar. Es así. ¿Sí? ¿Tan directo? Sí. Si no te gustó la 1, esta no te va a gustar porque es... Está mejor que la 1. Sí, pero te recomendaría, qué sé yo, porque te la vas a tener que ver porque la parte de acción es tan buena, así que la vas a tener que ver. No lo sé. ¿Pero la recomiendan o no la recomiendan? Es que es difícil decir, mirá las partes de acción. Claro, sería si te fumás media película medio insoportable para ver las escenas de acción que están buenas. ¿Tres cuartitos? No sé si tanto. Las escenas de acción buenas son la parte en donde está él con tres quintos. Ya estamos en los spoilers, ¿eh? Ya estamos en los spoilers. Así que... A ver, vamos a hablar de las escenas de acción importantes. Cerrando entonces, para los que no la vieron, los que la quieren ver... Solo por las escenas de acción. Solo después, por no la van a pasar bien. No. O sea, no. Es tolerable después, hasta libro ahí de nomás. Quejas en la boletería. Es tolerable hasta ahí nomás. Sí, tiene el habeas corpus. Pasamos a la parte con spoilers de Ghost Rider, Espíritu de Venganza, que como para spoilear propiamente dicho no tiene mucho. No. Pero tiene algunas escenas de acción que están interesantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo... Yo creo que son dos. Sí. Las grosas. La más mejor... Es, como para hablar bien. Claro, la que sucede hacia la mitad de la película, podemos decir. En donde, el sitio de excavación. Claro, se apersona Ghost Rider, donde se encuentran todos estos malhechores, para liquidarlos a casi todos. Y se da toda una secuencia de acción medio demente y desubicada, que tiene un poco de todo. Bastante. Entre ello, Ghost Rider subiéndose dentro de una grúa gigantesca, ¿no? Las que tienen la sierra gigante en la punta para romper las montañas. Donde aprendemos que otro de los poderes de Ghost Rider es que cualquier vehículo que él toma se convierte en fuego. Claro, exactamente. Se convierte en este vehículo, claro, exactamente. Claro, se convierte en vehículo. Se sube un monopatín y sale cagando. Se transforma y sale con fuego, bueno. Se sube a esta excavadora con la sierra gigante y se transforma toda una máquina gigantesca muy de fuego. Bueno, eso está muy bueno. Muy copado. Y ahí hace destrozos gigantes, mata gente, rebana cuerpos, todo así. Muy buena escena. Ahí donde está, si no me equivoco, la famosa escena donde le revientan un descargador de metralleta en la boca y vomita y el las balas. Se las escupe al tipo. Mirá. Muy buena escena. Esa escena está muy buena. Sí. Después tenemos una al principio, más o menos. Cortita, no tiene nada. Aparece Ghost Rider, un par de cachetazos, le enfocan un cohete, sale volando, terminó. Y después tenemos la escena final. La persecución y la parte desde el coliseo en adelante. Que está buena también. Sí, solamente desde el coliseo en adelante. La parte del coliseo es bastante tontona. Desde que el pibe le vomita el poder otra vez a Ghost Rider. Ahí fue como que arranqué de nuevo. Algo que está bueno, que es la muerte de Idris Elba, está buena. Que lo va como desintegrando. Es verdad, está buena. Bastante selectivo el poder de este muchacho que corrompía las cosas. Sí, sí. Unas cosas que tocaba se hacían bosta y otras cosas no. Sí. No sé bien cuál era la lógica. No vamos a pedirle mucho rigor. No se lo pedimos tampoco. Pero estuvo bueno la muerte de Idris Elba, como el tipo agarra y le hace un cabezazo donde se desarma en sus últimos granos de integridad física. Eso estuvo bueno. Sí. Después, sacando esas escenas de acción. Nah, ya está. Se terminó la película, no hay mucho más. No hay más nada. Creo que sí eran... Tres cuartos medio infumables. Entonces se podría decir que Ghost Rider, esta no supera a su predecesora, pero es un poquito más fumable. Sí, algo que me sorprendió, que yo no sabía que estaba, era Christopher Lambert. Ah, eso fue una linda sorpresa. Mirá Raiden. Siempre es una buena sorpresa, ¿no? Ver a Raiden en algún lado. Sí, a Highlander ahí aparecer. Me copó. Dije, buena onda Raiden, bien, Buen personaje muy Raiden. Bien, ahí. Me gustaría ver una película de Raiden. Un Raiden Origins. Un Raider. Y era uno de los más grosos. Era como el patrón de, de los buenos, ¿no? Patrón de Kun Lao. El patrón de todos los buenos. Yukan, papá. El dios del trueno. El que cobraba. Ahora, explícame el exorcismo que le hacen para sacarle al... Bueno, lo que decíamos, no, que era una boludez de eso de que Ghost Rider es un espíritu, que era un ángel, que se hizo malo, que se pervirtió. Lo torturaron, poder. Sí, lo torturaron. Sí, lo que no entendió bien, tenía que venir a proteger, tenía que proteger a los buenos y terminó castigando a los malos. Como que se le corrió el punto de vista, claro. Cualquiera, medio cualquiera. ¿Qué tal? Ese exorcismo loco en las cavernas, no se entendió nada, malísimo. Cualquiera. Todo mal, sale y está todo hecho concha. Malísimo. Muy malo, muy malo. Esto de que el diablo está acá en la tierra con cuerpo y necesita del hijo para... toda una cosa... Y pero ya en un momento de la película perdió el eje. Momentos perdió el eje. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, inventate otra cosa, ¿viste? Me pones tanta sanata que... Y bueno, cuando no hay cosa para charlar, ¿viste? Se hacen podcast de cine. Si yo les pido que me recomienden una de las dos. ¿Cómo una de las dos? O sea, yo no vi ni la uno ni la dos hasta ahora. Ah, bien. Sí, muy bien. Sí. Gracias. No lo digas al aire, por lo menos. Claro, mentí. ¿Por qué? Lo escucho, doctor D. ¿Cuál me recomendarían? ¿La uno o la dos? Para ver, está un poco complicada. Por ser doctor D, mírate la uno, la vas a pasar bien. ¡Sufrí! ¡Sufrí! No, yo te recomendaría la 2, pero no te la recomendaría. No, pero yo creo que Ghost Rider 1 es una especie de prueba de fuego que todos debemos pasar. Sí, tal cual. Como las tribus indígenas. Yo ya la prueba de fuego ya la tuve con Green Lantern. Como las tribus indígenas. Es nuestra ayahuasca. Que, claro, para pasar a la ayahuasca. Para pasar a la adultez, tienen que pasar una semana en el bosque, matar un tigre, todo eso. Como Liam Neeson. Más o menos. Liam Neeson a los 10 lo hizo. Liam Neeson. Ghost Rider 1 es lo mismo. ¿Podrá ser la reencarnación de los espartanos, Liam Neeson? Todos juntos en una persona sola. Sí. Leónidas, todo. God of War. Imagínate un Chuck Norris versus Liam Neeson. Está jodido. Qué erección, opa, Qué erección, opa. Es el pase de antorcha. Es el pase de antorcha, Liam Neeson. Muy bien, entonces podemos decir que Ghost Rider, desde mi lugar, no garpó la ficha. El mío tampoco. Porque recuerdo que fue una ficha mucho más arriba. Muy segura. Sí. Fue una ficha muy segura que le pusimos. Esto se lleva a ficha. Nos embaucaron. Sí, nos cagaron. Nos embaucaron. Sí. Así que Ghost Rider Pitu, sí. Escuchame una cosita. Lo escucho. ¿Qué vas a decir del creador de Ghost Rider? Muy bien, Doctor D. Muy bien, Doctor D. Para mí no hablaba porque estaba diciendo, le tengo que decir, estaba pensando, concentrado en eso. Perdón, hice preguntas, ¿no? ¿Sí? Bueno, listo. ¿Qué querés? ¿Que opines una película que no vi? Sí. ¿Qué querés que sea? ¿Goldstein? Hace 42 programas que estamos grabando. Sí. ¿Cuántas veces hablamos de nada? Millones. A ver, 42, ponele ahora 2 horas por coso, son 84 horas. ¿2 horas por programa? Vos estás loco. Hay un programa que dura hora y media y programa que duran 4 horas y media. Ponele 2 horas. Pero vos multiplicás que son siempre 10 horas promedio de grabación. El otro día hice esa cuenta. Son 42 programas por 10 horas promedio de grabación. Bueno, 420 horas de vuelo. Vuelo a nadie. Vos de esas 400 horas, ¿cuánto decís que es que nos vamos por la rama? Como ahora, ¿no? Este es un ejemplo. 338. ¿Pero qué? ¿338? Que nos vamos. Pero qué buenas 62 horas de cine que hablamos. ¡Puf! Cine del mejor. Irlandés, neozelandés, y ahí estamos nosotros charlando de ese cine que está arriba. Ahí, ¿ves? Atrás en el sótano, atrás de las damas Juanas. Sí. Ahí. ¿Atrás de dónde? De las damas Juanas. ¿Que son muchas Juanas? Sí. ¿O son vinos? Muy bueno. ¿Puedes explicar qué es una dama Juana? La dama Juana es un recipiente de vidrio, tal cual jarrón de la época de los fariseos, rellena de vino. Vino. Tinto. Porque no necesariamente, bien puede tener otro rosado. Elixir. Bueno, a un amigo le pusieron pis en una cerveza y se lo tomó. Pero no es el caso. Amigo se le dice. Claro, depende de los gustos. Yo no me. Lo mío otro. No dijo nada, vos solo dijiste. Eso, en mi barrio se llama cola de paja, no sé en el de ustedes. Nadie dijo nada, disculpa, Goldstein. No, pero vos me estás diciendo, ¿qué amigo? A mí no me la pusieron, no. Yo no la probé. Yo la botella no la toqué. Me la pusieron. Claro. Tengo buena puntería. Me dijeron que era otra cosa, ¿no? Yo fui para... Bueno, retomando. para finalizar el tema para de Ghost Rider. Finalizar el tema de Ghost Rider. Ya está. Basta de Ghost Rider. No sé si ustedes se percataron. Ustedes vieron las películas de X-Men, ustedes vieron las películas de Spider-Man, ustedes vieron incluso... Ah, ¿quién es Spider-Man? Incluso Watchmen. Tobey Maguire. Watchmen o V de Venganza. Sí. Al final de la película aparece basado en el cómic creado por, en sí, el caso de V de Venganza y de Watchmen, estaba solo el dibujante porque Alan Moore no quiere aparecer. Exactamente. En el de los X-Men aparece Stan Lee, en Spider-Man aparece Stan Lee, no sé si percataron que al final de Ghost Rider no aparece nadie, solo personajes de Marvel Comics, dice. Ajá. Esto sucede así. El creador de Ghost Rider se llama Gary Friedrich, un ignoto total creador. Un Goldstein cualquiera. Exactamente, un tipo que hacía historieta en los 70, creo que fue esto, o un poco antes, o por ahí, más o menos. Un tipo que iba, laburaba en Marvel y creó el personaje de Ghost Rider. No es no está creado por Stan Lee, Ghost Rider. Es bastante más moderno. Fue, laburó unos años para Marvel, creó este personaje, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminó yéndose y dejó de laburar como historietista. Entonces el tipo, desde esa época, no era un capo, digamos, en el área. Entonces... dentro de todo sobrevivía un poco yendo a convenciones de historieta, dando charlas por el hecho de ser el creador de Ghost Rider. Vendía en convenciones, vendía algo de ilustraciones del personaje firmadas por él, ese tipo de cosas. Se ganaba el pan, va. Más o menos subsistía diciendo que era el creador de, sí, Ghost Rider. Cuando se estrena la primer Ghost Rider, el tipo dice, pará. A Stan Lee le garpan cuando se usa su personaje. A Coso le garpan, a todo el mundo le garpan, a mí, ¿por qué a mí no? Me están boludeando. Entonces fue y le hizo un juicio a Marvel porque pidiendo algo de guita por la película de Ghost Rider que se estaba haciendo. Piña va, piña viene, que esto que el otro, pi. El tipo perdió el juicio. Boludo. Boludo. Diciendo que él laburaba para Marvel como un empleado. Como un empleo en relación de dependencia, como cualquiera de nosotros, cualquier, claro, cosa que hacemos en su laburo, es del nuestro, claro, sí, trabajo, no es nuestro, es del laburo. Capitalismo puro. Exacto. Diciendo que él laburaba y se le pagaba un cheque todos los meses, y solo por el hecho de agarrar esos cheques y cobrarlos, estaba aceptando que, sí, la relación era así. Esto es la forma en que se hacía, se trataba con los historietistas hasta los 90, fines de los 80, que empezó a cambiar un poco la cosa. Sí. Era así. No eran considerados creadores ni artistas de nada. Todo era pasaba a formar parte de las editoriales. Sí. De ahí la crítica en el cómic de Spawn. Puede ser que en uno de los capítulos dibujados aparece como él va al infierno y encuentra a todos los superhéroes enrejados. Exactamente, creo que era el número, uno de los primeros números, 10, sí, 11, por ahí, que generalmente no se edita en las ediciones en español, porque medio que no se entiende, que es como un número aparte. Sí. Es sobre el Image Comics, nació... donde está Spawn, nació justamente como... todo independiente. Claro, claro, una rebelión en contra de sí de Marvel, que eran el monopolio, decir, ¿por qué no podemos ser nosotros dueños de los personajes que creamos? Entonces, Todd McFarlane, el creador de Spawn, que en ese momento era un super hot total, se unió con otro hot de esa época, fundaron Image, que en realidad era una especie de conglomerado de distintas subeditoriales chiquitas, donde cada tipo era dueño de su personaje. Pasaron 20 años y ahora si vos vas a hacer guiones o a dibujar para Spawn, todo lo que haces es de Image, no es tuyo. Obvio. O sea que se puede debatir de muchos lugares la cosa. El tema es que Spawn es de Todd McFarlane, Jim Lee tenía sus cómics pedorros, Eric Larson que hizo Savage Dragon todavía lo sigue haciendo, sí, es dueño todo de él. Y así todo. Si ellos quieren agarrar, lo llevan a otra editorial para que se los impriman y lo hacen. Y es puramente y exclusiva de ellos. Es todo propiedad de ellos. Puramente y exclusiva. Claro. Es decir, pura y exclusiva. Y de ellos. Claro. Actualmente DC y Marvel tienen sus sellos de material creator owned, que le dicen, Vertigo en DC. Ahora es todo lo que se hace en Vertigo es propiedad de sus propios creadores. Marvel tiene una línea que se llama Icon, si no me equivoco, que también, sí, es material de los propios creadores, así, etcétera, etcétera. Bueno. La cosa es que en esa época no funcionaba así. Lo que vos hacías era propiedad de la editorial. cuando sale la película de Gorra en el 2007, este tipo dice, me están cagando. Me parece que sí. Fue y dijo, fue a buscar la forma de... Sacame, dame $10,000, dame $10,000 que te voy a meter hipoteca. Exactamente. No. Entonces, y de vuelta, ¿qué ocurrió en el medio? Marvel fue vendida a Disney. Pequeño detalle. Vieron que Disney tiene como fama de ser una empresa maligna, ¿no? Un poquito. No. Vieron que se dice que son malvados en general. No. Bueno, a ver si esto les sirve de ejemplo. Disney dejó de ser Marvel, pasó a ser Disney la contendiente. No solo le ganó el juicio a Friedrich de Disney, sino que además le hizo una contrademanda. Ahí tenés. Donde, por meterte con Mickey. Claro, le demandaban que él hizo el personaje, efectivamente era de la editorial, y que ni siquiera estaba autorizado para decir que él era el creador. Y lo ganó el juicio. Este, el, no sé si fin de 2011 o 2012. No, en febrero de este año. Pobre entonces, tipo. Pobre tipo. Y tuvo que pagarle a Disney $5,000, que para el tipo es una fortuna, por cuestión de, no sé, esas pelotudeces que inventan los abogados. O sea que el tipo no puede decir que es el creador de Ghost Rider. Increíble. Y puede... no le va, nunca va, jamás, va, jamás va a tener crédito de nada. ¿Viste? Y vos agarrás cualquier cómic ahora y te dicen, ¿no? De Superman creado por Joe Shuster, Bokane, etcétera. Jamás vas a encontrar que Ghost Rider fue creado por. Ha sido borrado de Disney. Disney mala onda. 1984. Bueno, puede. El presente contra el futuro, contra el pasado, contra el presente. Puede bueno. ser. Ahora... Control the present now. Va por las convenciones diciendo, yo soy el creador del personaje que actúa Nicolas Cage en la película claro. del motoquero fantasma. Exactamente. Y el tipo quedó en la lona completamente. Una historia un verdaderamente de infierno, ¿no? Un ejemplo de la maldad, de qué carajo le molestaba a Disney que el tipo fuera sí. una convención mugrienta a decir, hola, soy el personaje de Gorra, dame 5 mangos. Sí. ¿Qué le molestaba? 5 pesos. Puedo bajar a 4. Es por el hecho de decir, es por el hecho de decir, con nosotros no se jode, ¿no? Exactamente. Sí. Es un grupo mafioso. Es como claro. la Corpo. Igual que la Corpo. Así tal cual. Entonces, Disney decidió que... Él no es el creador de la Warner. ¿Ves por qué me gusta más la Warner? Y por eso, por eso en Ghost Rider no aparecen los créditos este tipo. ¿Viste? Bueno, en ninguna, claro. No aparece. Todo tiene su porqué. Impresionante, ¿no? Sí, una cosa de locos. Impresionante. Muy bien, cerramos de esta forma. Un álgido debate. Un álgido debate de Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Y vamos a pasar con la siguiente película. Por favor. Que es Los Juegos del Hambre. Yeah. Ahí vamos. Hay un chori. Welcome and happy Hunger Games. I just love that. Ladies first. Primrose Everdeen. No! I volunteer! I volunteer as tribute. Take care of them, Gil. Whatever you do, don't let them starve. Listen to me. You're stronger than they are. You are. Just try it again. I will. I promise. Edna Everdeen, the girl on fire! 20, 19. Pasame el sándwich de chorizo, por favor, doctor D. Claro, ya estamos en horario, podemos. Así es, exactamente. ¿Por qué? ¿A qué estamos jugando, Goldstein? A los juegos. Estamos jugando, dímelo, yo no lo sé. Le salió el Pablito Ruiz interior, ¿no? Sé que está bien a flor de piel. Bien a flor de piel. Tenemos los Juegos del Hambre, M. Los Juegos del Hambre, The Hunger Games, que la vi yo solito. Exactamente. No, me han dejado acá solo frente a esta tarea de hablar sobre esta película. ¿Le falta? Andá, tenés un hambre vos. Es una película que está dirigida por Gary Ross, basada en una serie de novelas. ¿Vieron esto que está tan de moda últimamente? Que es agarrar la serie de novelas de, y crear películas. La Topic, ¿no? Claro, la bestseller del momento. Pega. Claro. Son 5 tomos, ¿no? ¿Esta? ¿Por ahora? Gosden y sus preguntas. Creo que eran 5 tomos. No, creo que eran 5 tomos porque lo estoy viendo mucho en el colectivo. Tres son. Igual ahora lo que sale es Game of Thrones. Está saliendo sí, Game of Thrones mal. Sale. Sí. Mal, así. Que la pueden conseguir en el Yankees, lobby. ¿No? Mucho más barata que la de acá y ya van por el quinto. Acá vienen un poco más atrás. Los Juegos del Hambre también. Otra saga de libros al estilo Crepúsculo, si querés. Si se quiere. ¿No? Al estilo Harry Potter. Harry Potter, una mezcla entre Harry Potter. Claro. Están ahí en el medio de la pubertad y la adolescencia. Exactamente, un poco por ahí. ¿De qué trata más o menos esta historia? Trata de un futuro, ¿no? Distópico, como ya estamos tan acostumbrados hoy en día, ¿no? Difícil. Futuros alternativos. Una utopía muy difícil encontrar. Y al final las utopías terminan siendo caníbales. Exactamente. Así que... En la cual se encuentra, no se sabe si un país o el mundo entero, porque no te lo dicen, dividido en distintos distritos con distintas castas cada uno. El distrito 1 es el donde está la gente más rica, que son los gobernantes, y de ahí va bajando hasta que los últimos son los que hacen el laburo fuerte. Agricultores, albañiles, ese tipo de cosas. Cada distrito tiene una tarea distinta. Se cagan de hambre todos, ¿no? Exactamente, salvo lo del distrito 1, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? En un momento hubo una especie de rebelión de los distritos menores que trataron de levantarse contra el orden establecido y los cagaron a trompadas a todos. Entonces se estableció... La historia del pueblo argentino. Claro, se estableció como una especie de... ¿cómo podríamos decir? Multa, si se quiere, que todos los años se iban a organizar estos juegos en la cual cada uno de estos distritos que se quisieron rebelar tenían que aportar un hombre y una mujer para participar. Jóvenes. Jóvenes. A muerte entre ellos. Buenísimo. En edades de entre, no me acuerdo si eran, de 10 a 18 años, una cosa así más o menos. Adolescentes prácticamente. Sí, preadolescentes y adolescentes. Entonces se elegían por sorteo, entre todos los jóvenes de esa edad, una niña y un niño de cada uno de estos distritos para participar en estos juegos que eran hiper televisados en todo el planeta, super picos de rating, etcétera, etcétera. La morbosidad humana retratada al máximo exponente. Claro. Soñando para pelear. Es una historia que tiene ciertas reminiscencias a una novela japonesa, creo que era, que se llamaba, se me fue el nombre justo en este momento, que tuvo dos películas, también creo que salió un manga en un momento, Battle Royale, que era muy parecido, era también un futuro distópico, niños que tenían que pelear. Battle Royale está hecha en serio, esto es más para adolescentes, ¿no? Hay una diferencia ahí. Battle Royale es bastante más cruda. Como todo claro, producto japonés. Esta es bastante soft. En algunas cosas, en otras no. Yo cuando la fui a ver ya esperaba encontrarme con algo medianamente soft, pero estaba ahí, dije, bueno, vamos. En algunos aspectos un poco me sorprendió. Tiene algunas puntas muy interesantes. Por ejemplo, lo relacionado al juego es una especie de gran hermano bizarro, donde más que nada es una especie de concurso de popularidad que se da entre los distintos pibes, más que el tema de sobrevivir y ganar. Matándose. Porque a su vez se juegan como si fueran apuestas, o hay como sponsors de cada uno de los pibes, donde si a vos medio que te cae más o menos bien, podés llegar a conseguir beneficios. Sponsor, claro. Beneficios dentro del juego si tenés sponsors. Onda, más 5 en attack. Claro. O, si tenés sponsors que más o menos te quieren. Te mandan cositas que te pueden servir en el medio de la batalla, es una especie de campo cerrado. Entonces tiene cierto costado muy pequeño. Está Woody Harrelson en un papel, el papel más interesante de toda la como película. Como siempre, Woody Harrelson. Vos sabés que mi Michael Fassbender es Woody Harrelson. Él interpreta a un pibe que ganó este concurso años atrás. Era grande, lo ganó cuando era chico. En su momento, ¿no? Claro. Y es medio el encargado de preparar un poco a los muchachos pibes protagonistas. Pero también se encarga un poco, mientras ellos están jugando, de hacer como lobby entre gente con guita y como de venderlos, y como que en el fondo arman como una especie de estrategia de cómo vender a los pibes, los venden como si fueran enamorados, viste, que quieren sobrevivir ellos juntos, y crean como una especie de historia loca donde hay más marketing y publicidad que verdadera lucha por sobrevivir. Es como un bailando por un sueño, pero con muertes. Más o menos. Ponele. Más o menos. Bueno, ver bailando por un sueño es una muerte. Claro, el tema es que toda esta parte que yo digo que suena interesante es una parte muy chiquita. En general hay mucho de todo lo que sucede durante esta batalla. Ah, sí, yo pensé que era al revés, que había más preludio. No, hay bastante de lo que sucede adentro. Hubiera estado mejor que hubiera habido menos. Tiene, es la película larga. Tiene preludio, tiene un poco de todo. El tema es que todo lo que transcurre dentro del juego es bastante soft. Se comen bastante los mocos. Hay algunas escenas un poquitito más crudas donde se ve algo de sangre que vos decís, ah, mirá, no pensé que se iban a tirar a esto. Pero tenés toda una previa gigante donde Woody Harrelson les explica de que más que preocuparse por liquidar a los otros, tienen que preocupar por sobrevivir en ese contexto hostil. Una especie de Grey, ¿no? Sí. Pero con niños. Y eso no se ve nunca en la película. O sea, los ves ahí en algún momento, necesitan comer algo así, pero... Nada más. Esto de supervivencia no se ve nunca. Supone que están varios días ahí y tienen un poquitito manchadita la cara, pero la minita tiene los rulos perfectos. La boludez preadolescente para claro, niños hormonales. Tendrían que estar completamente negros y con olor a bosta. Y eso no se ve, la verdad, en ningún momento. Entonces, jamás se pierde seriedad. Jamás se siente que verdaderamente corren algún riesgo. Por más que ya sabés quiénes van a ganar. Está bueno si tenés algún momento en que dudas o algo por el estilo. Tiene un twist al final interesante. No lo voy a comentar porque no viene no caso. Suma tanto comentarlo, pero que por un momento dije, por ahí mejora. Si era como si yo te dijera, tenés el lápiz parado y decís, si cae para la izquierda puede ser una grosa película. Si cae para la derecha es una más. Lo que hablamos de los finales, ¿no? ¿Y para dónde cayó? ¿Para dónde cree que cayó? Para la derecha. Exactamente. Parado. Pero tuvo un momento, punta. Un momento muy... Hizo la vertical. El es un momento Laguna Azul, para los que vieron Laguna Azul, la primera. Tiene un final bastante hijo de puta. Sí. Bueno, es un final de ese estilo. Pero con el desenlace contrario al de Laguna Azul, ¿no? Entonces, digamos que se comen bastante los mocos en todo eso. Sobre todo en toda la parte con el juego, etcétera, etcétera. Se comen bastante. Y digamos que no era una película tampoco para... Vamos a ser sinceros. Hollywood, ¿a vos te parece que va a plantear que los nenes se asesinan no, para de nada, manera no, cruda? No esperaba nada. Tiene ciertas cosas que están interesantes en cuanto a lo que es el contexto en general. El contexto social. Claro. Esto que comentaba de cómo se maneja todo el tema marketinero alrededor del juego. Cómo lo experimenta la gente. Cómo lo experimenta la misma gente de estos distritos. Que tiene que mandar a los pibes. El inside. Los padres viendo que sus hijos los matan en la televisión. Todo eso tiene momentos interesantes. Pero cuando veas al tema del juego, que vendría a ser como lo central, nunca sentís que... Hay un verdadero peligro para los participantes. Juegan algo los protagonistas. No hay tensión. Nada. No. No hay de Grey. Este momentito al final... Es como que ya sabe cómo se va a pasar todo. Terminó. Así. Es entretenida. No te aburre la película. Por lo menos a mí no me aburrió demasiado. Pero no es algo que te va a quedar ahí. En los anales de la memoria. Claro. ¿No? Sí, lo tenemos al amigo Josh Hutcherson, que ya debe tener 5 millones de películas en su haber. Y lo tenemos acá un poquito más crecidito, un poquito más hecho mierda. El muchacho este. ¿Por qué no? A Stanley Tucci haciendo un papel medio extraño. ¿Stanley Tucci era el que hacía de administrador de todo esto? Es el presentador de los juegos. El pelufo de los Juegos del Hambre. Qué pelufito. Qué pelufo, ¿eh? Qué pelufito. Y tenemos a Jennifer Lawrence. ¿Palabras mayores? Muy bien ahí. Mystic. No, sí. Mystic. Entre otras. Cosa de locos. Que ahora, perdón, ¿no? Están queriendo hacer la segunda parte de esta. Y tiene contrato para hacer la segunda parte de esto. Y tiene contrato para hacer la segunda de X-Men. ¡Cachín! Las dos la van a firmar al mismo tiempo. Y se están peleando entre las productoras para... ¡Gross! ¡Cachín! ¡Cachín! A los bolsillos. Quiero dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Entonces básicamente podemos resumirlo en eso. La película. Prácticamente. Como para no entrar muy en spoilers. Digamos que no te dejó un sabor amargo, pero tampoco te fuiste súper conforme. No, es una más. Probablemente no la vea nunca más en mi vida. Pero no la sufrí. ¿Disfrutaste más un juego de Narnia? ¿Cómo? ¿Disfrutaste más Narnia? Ni en pedo. Por eso. No, ni en pedo. No. Me quedo con Juegos del Hambre. Está muy bien. Muy es lejos. Para poner un parámetro a la gente. No, muy lejos. Me quedo con Juegos del Hambre, tengo Ghost Rider. También. Definitivamente. Sí, Ghost Rider está para nivelar la mesa de la cocina. Sí. Básicamente. Claro, el banquito que se te mueve lo metes abajo y ahí te quedó perfecto. Entonces, Juego del Hambre, entretenida. hollywoodense, como decía acá el amigo Goldstein. Por momentos parece que se la van a jugar y no se la juegan, se comen los mocos. ¡Come moco! Pero tiene todo este contexto social y dónde se van dando los juegos y cómo funciona esta sociedad futurística. Interesante de es ver. Es interesante. Incluso es tal vez lo único que te llama la atención como para decir, tal vez sería interesante ver una segunda parte, si ahondaran en eso. Claro. Yo sé que en cada uno de estos libros se dan unos juegos y siempre termina aproximando la mina esta, por lo cual ya perdió completamente la seriedad. Ah, yo pensé que era listo, el desarrollo del juego en los tres libros. No, no, acá hay un juego que empieza y termina. Ah, yo pensé que era un desarrollo. No. Me la acaba de bajar mucho más todavía. No, ni en pedo van a hacer eso. Acá el juego empieza, termina todo en una película. La segunda parte, hay otro juego, vuelve a participar la mina. No te tengo que decir quién gana, ¿no? Y a ver, mina. Puede ser. Lo dejo a tu criterio. Y creo, no, leí por ahí, que en el tercer libro pasa lo mismo otra vez. Ah, fue. Ahí la matan. Claro, medio que fue. Pero sí, llegaron a andar más en esta, en la parte de la sociedad, de esta sociedad futurística, y no rompieran dando las bolas con los juegos, podría llegar podría a funcionar un poquito más. No va a ser así, entonces sería como un planteo 1984-tresco, pero más los Juegos del Hambre. Sí, más una cosa media extraña. Claro, más teenager. Más teenager, menos patada en el pecho. Exactamente. Básicamente así, sí. Perdón, no, que pensando, a lo mejor en la segunda parte. ¿Sí? ¿Vos? Sí, a veces sí. A veces sucede. Oh, alabado sea el Dios. Alabado sea el Señor. Que en el, a lo mejor en la segunda parte, ya al crecer un poco más los personajes, como en Harry Potter, ahí tiende a lo mejor sea un poquito más oscura o más sangrienta, ¿no? Como no en, creo. Sucedió a lo largo de la Harry Potter. Puede ser. Y Harry Potter se fue haciendo más darky. Sí, pero porque hay un grave error de concepto, y yo te lo voy a pasar a explicar en este instante. Caramba. En Harry Potter crecen además los bueno, niños. Acá no van a crecer, si los otros ya están filmando casi. No es que va a haber un crecimiento de la del actor. No, el crecimiento en Harry Potter se dio en las novelas. Primero. Bueno, también entre en cada los novela pasaron varios años. Los lectores de la novela fueron creciendo también. Y la mina, inteligentemente, fue cambiando, ayornando el estilo a la edad de pero sus si lectores. Acá no pasó en la primera, la segunda la están por filmar. Sí, pero el tema es de cómo vienen las novelas. Ah, eso no eso, lo sé. Sí. Yo tampoco. ¿Vos te? No. Ah, bueno. Suponemos que algo se habrá modificado. Algo tendrán que haber ideado para apalear esta grave crisis, ¿no? No me la jugaría. Igual le fue muy bien en taquilla, sí, porque tiene muchos fanáticos la novela. Tiene mucho, no, y generó mucho fan ávido de saga teenager. Obviamente. En el cine. Habría que ver cómo está desarrollada también la novela, ¿no? Por ahí es muy fiel o etcétera. A mí me suena a novela típica de este estilo, honestamente. No, a lo mejor puede ser que sea un poquito más como un paso más allá y se hayan comido los mocos en la película, como decís vos. Yo creo que sí, pero bueno, el que se quiera aventurar, por lo menos es libre de hacerlo. Claro, mal no la vas a pasar, no es un Ghost Rider 2. Dentro de todo se la va. Hoy a Ghost Rider le hicimos mierda. Al final, ¿viste? Arrancamos como no en la ficha en su momento y la teníamos liquidando. Y bueno, la vida misma. La vida es así, tiene sus puntos altos. El ciclo de la vida, los trailers nacen, crecen, se reproducen y mueren. Exactamente. Así clases que, de biología. Juego del Hambre. La vea, el que quiere, zafa. De esta forma cerramos con el Juego del Hambre. ¿Y a qué pasamos ahora? La gente clama a gritos. ¿Otra película? No. ¿Qué se vienen? ¿Pueden ser que por esa una de esas cosas iluminativas de la vida sean las fichas? ¡Fichas! Vamos a las fichas, señores. Tenías que hacer fichas ahora vos, Goldstein. ¡Fichas! Ahí vamos. Ficha. This is the ficha. Quiero ficha. Yeah, quiero ficha. Yo te cuento. I want the ficha. Por favor, yo tengo miedo. I want the ficha. Yo tengo miedo. Goku en realidad venía a la Tierra para invadirla, como Saiyajin que era. Ficha. Pero cuando cayó, se golpeó la cabeza fuerte. Ficha. Acá tenemos un claro ejemplo. O cerebros. Se llamó M. Lugar de cerebros, fichas. Bueno. Show me the ficha. No. Show me the ficha. Show me the ficha. Perdón, no entendí. ¿Qué comienza? ¡Ficha! La ficha es demasiado cine. Che, ¿las noticias? ¿Qué pasó? Fiches. No, en este programa no hay noticias. Bueno, dale con las fichas. ¿De qué sí, vamos muy democráticamente se decidió que no había noticias. Si alguien tiene algún problema porque no hay noticias, se puede ir bien a la... madre. Hay un mail que se llama noexiste@noexiste.com. Mándalo ahí. Chupala @ no me rompa. Qué fuerte. Lo puede mandar ahí. Estamos que Goldstein le... Estamos en horario de protección a nada. Al argentino. Al Barcini interior. ¿Qué películas tenemos hoy para discutir? Tenemos tres fichitas. Importantes. Tres fichitas que... por lo menos que nos llamaron la atención lo suficiente como para comentarlas. Yo creo que... ¿no? Están los dos acostados en la cama. Estamos los dos como... Vos quisiste sentarte en el piso. Jodete. Cómodo. Yo creo que tenemos en nuestras manos... Tenemos testigos. Sí, ¿no? Nosotros tres. Doctor D decidió. Yo creo que tenemos en nuestras manos hoy por hoy, en promedio, las mejores fichas del año. ¿Quién nos dará mucho ya? En promedio. Che, claro, Goldstein, no es mucho. No. A ver si me entienden. Las mejores películas para decidir en fichas. Bueno, a ver, para. Dale, generale un poco de expectativa a la cosa. Mentile un poco a la gente. No sé. Mentile un poquito. Chinflale un poco. En la tele lo hace. Infantino lo hace. Hola. Lo hace Tinelli. Lo hacen todos. No sé. Sí, doctor D, díganos. Ah, hola. Sí. Che, ¿por qué no vamos a la ficha directamente? Dale. Dame tanto preámbulo. Vamos. Cortamambo. Hoy está en cortamambo, ¿viste? Se vino así, le vino. No sé qué. Golpea pasa, las puertas del cuartel, golpea. Buscando las botas. No sé qué. Hoy te levantaste mal, estás menstruando, ¿qué te pasa? Están relajados ahora. Te pregunto nada más. No sé, que están cómodos. ¿Querés que me ponga más rectus? No, déjame tener la así. Cara. Le gusta más así. Y muy bien, tenemos tres fichas. Y arrancamos con. Vamos a arrancar con la primera, así de una, de movida, sin vaselina directamente. Vamos a las piñas. Por favor. ¿De qué película nos estamos refiriendo, amigo Doctor D? ¿Por qué tengo que hablar yo? ¿Podemos hacer que pase yo. El invitado? Bueno, justamente. Hablando de cosas infantiles. Para hablar de un osito tan adorable como este. ¿Quién otro que? ¡Hola! ¡Vamos! ¡El gran amigo de la casa! Claro, cómo lo extrañábamos. Sí, ¿no? Más alguien que nada. A quien maltratar, ¿no? Yo estoy buscando mis elementos. Magollita, háblale, Magollita. Tranquilo. ¿Cómo le va, Magoya, tanto tiempo? Hola. Desde el podcast de los Oscars, ¿no? Que no lo veíamos. Desde el podcast de los Oscars. Recién ahora me dejaron volver. Sí, te liberó. Y Barcini me soltó. ¿Y dónde estabas? Me soltó Barcini. ¿En el Tíbet? Barcini me tenía atado. ¿En dónde? En la cama. Qué fea imagen. En todo sentido. Es así, fea. ¿Viste? Barcini tiene ese poder. No me dejaba mover. Y yo me metí en el sitio y vi esta película del osito. ¿Sí? ¿Cómo se llama la película del osito? Ted. Como el osito Teddy. No, precursor de los argentinos siempre. Claro, como el de Sofovich, ¿no? Claro, el que hablaba, con la tele, la tecnología. No. Habla bien, pelotudo, dale. Goldstein, tranquilo. Perdón. Él es un niño, no puede cambiar el tono de su voz. Sí, pero tiene más pelo que yo. Pero bueno, es un niño que nació así, no discrimines. Dicen que lo abandonaron en una iglesia del conurbano. Sí, al estilo Jorobado de Notre Dame. Al estilo Jorobado de Notre Dame, pero la canasta estaba boca abajo. Para que no se vieran y se llenaran. Claro, la gente decía ¡opa! Y la cerraba otra vez porque claro, que la agarre otro. Agarraba, esto. Claro, lo agarraba. Claro. Quedó ahí un mes y medio un mes afuera. Y medio el por pibe. El momento hasta que un ciego lo agarró sin darse cuenta de lo que se llevaba. ¿Cómo? ¿Qué es Notre Dame? Notre Dame es el lugar en donde vas a ir a parar si seguís hablando así. De una patada, sin escala, como un Concorde. ¿Qué es Concorde? Habla de la película. Concorde es lo que te va a dar Goldstein por él. Háblanos un poquito de Ted. ¿De qué se trata esta película tan dulce y adorable? Aún se ve que hay un señor que vive con una osita. Ay, qué lindo, ¿no? Mark Wahlberg, ¿no? Está hablando de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Se ve que cuando... El chico dice así como que pide un deseo, así como para que el osito tenga vida, ¿no? ¿Vos lo hiciste eso en algún momento con algo para que tenga vida? Pinocho, ponele. Le hubiera encantado, ¿no? Con Pinocho. Le hubiera encantado. Con Pinocho pasó eso. Gepetto dijo, quiero un Pinocho. No, helada azul. No, era la azul. Claro, sí. La azul en realidad estaba con Gepetto. El azul estaba con Gepetto. Yo le voy a contar la versión extraoficial. Que por ahí Magollita. Magollita, claro, Magollita por ahí lo quiere escuchar. Estaba Pinocho y Gepetto. Y Gepetto dijo: quiero un Pinocho. Y Pinocho vivió. Listo. ¿El resto? Pepe Grillo. Pepe Grillo en realidad era. ¿La bachana? No, Pepe Grillo era la apología a la droga. Pepe Grillo. Te estoy explicando. Están siendo bastante. Te estoy explicando. No, pará. ¿Puedo contar un spoiler de un cómic? Sí, no creo que a la gente, mucho esta hora, le importe. O a nosotros por ahí no nos importa el spoiler. Es un pedazo de spoiler. ¿Lo puedo ver? Superman muere. No, no. ¿Qué cómic? Fables. No lo conozco. Es un cómic de Vértigo, de DC. Que lo que te cuenta es. No sé, creo que en algún podcast lo comenté, o no. La memoria. Lo que tenés es. Retoma todos los personajes de la fantasía, de las historias así, los cuentos de hadas. ¡Hadas! Y te los pone en un universo real, digamos. O sea, los tipos vivían en su. Fair Tales. Como mundo, claro, mundos así, que pudieron ser conquistados por un tipo y se tuvieron que escapar de esos mundos y terminaron en la sociedad la tierra, actual. Digamos. En una especie de barrio, como está el barrio judío, así. Tienen Fable Town, como le dicen ellos, donde viven ahí, obviamente escondidos de la gente real. Entonces tenés, por ejemplo, a Blancanieves, a Cenicienta, a la Bella Durmiente. Tenés a el Lobo Feroz de los Tres Chanchitos. El Pirata Barba Azul. Todos personajes de... Tenés Jack, de Jack y las Habichuelas, y Jack el Gigante, y todo eso. Tenés todos estos personajes que conviven ahí y en el medio hay todo, además de historias sórdidas de cada uno de ellos que vivían de una forma en su mundo y cuando vinieron acá tuvieron que cambiar mucho su forma de ser y cómo se empezaron a relacionar ellos como sociedad y hay todo, bueno, además de quilombo que suceden entre ellos está el tema de quién es el adversario, que como ellos le llaman, que es aquel que fue conquistando los distintos reinos de ellos, porque ellos no tenían contacto entre ellos, viste que los cuentos de edad son individuales. Sí. Como que se unieron cuando tuvieron que ir huyendo de cada uno de su reino. Al más o menos alrededor del número 40 y pico por ahí de esta serie, se revela quién es el adversario. Si alguien le interesa, va a leer esto alguna vez, no siga escuchando, pero si no, ya fue. Disney. El adversario es Gepetto. Viste. Que vos en números anteriores ves, hay todo un arco argumental donde mandan un ejército de hombres de madera al mundo real para atacar a todos estos, porque el tipo quiere eliminarlos a todos. Entonces ahí se decía que Gepetto en realidad era un esclavo del adversario y lo tenía como generando soldados de madera para conquistarlo. Entonces que Gepetto es el adversario. Y el tipo empezó, después de que lo creó Pinocho, que Pinocho en un momento se fue a la mierda, porque, viste, un pendejo rebelde se fue a cagar, el tipo se dio cuenta que este poder de poder crear gente real de madera era bastante poderoso. Entonces empezó a usarlo en convivencia con otra gente para reemplazar a gobernantes que se estaban mandando cagadas por el rey de donde vivía el tipo que se mandaba cagada tras canto y se ya fue, agarró, creó en madera una réplica de gobernante, lo cambió, esbirro, claro, y lo puso en su lugar, controlado por él, porque con el hada azul, ¿no? Que siempre venía medio pelotudo ahí y le daba vida a los bichos. Todo esto va a colación de que cuando lo descubren quién era el adversario, que era Gepetto, encuentra que el tipo tenía secuestrada al hada azul, atada a una silla de ruedas, enchufada con como si fuera sondas para extraer sangre, donde iba extrayendo el poder de la mina para poder usarlo para crear su ejército. Me acordé cuando contó Goldstein lo del hada azul. Bueno, está bien. Dentro de la retorcido de Gepetto, esa historia y Pinocchio. Turbia. Ahí lo tenés, ¿viste? Mira qué loco. Muy bien. Che, ¿se durmió Magollita? Bueno, déjalo. Pégale. ¿Se durmió Magollita? ¿Fue? ¿No remontamos? Déjalo. Bueno, tenemos a Ted entonces, ¿no? Sí, no, es un muchacho, Mark Wahlberg, que es chiquito. Y desea que su osito Teddy, su oso Ted, tenga vida. Y así es como, misteriosamente, mágicamente, ¿no? Ted que cobra la vida y ambos crecen juntos. Se ve que cuando cobra vida, Ted tiene la mentalidad de un niño prácticamente. Y van creciendo juntos y ahora ya es un depravado que... es un adulto en un cuerpo de un osito. De un osito cariñoso. Y tenemos la pareja de Mark Wahlberg, interpretado por Mila Kunis. Qué cosa loco. Que, sí. Bueno, están teniendo problemas de pareja, evidentemente, por este pequeño osilio. Estilo Escuela de Rock, con Jack Black. Claro. No, más o menos por ahí. Ponele. Una comedia de la mano de Seth MacFarlane. El creador de... Padre de familia, American Dad. Primera intervención en el cine. Su primer largometraje. Y además él le da la voz a Ted, al osito. Exactamente. Que por momento siempre parece que fuera Brian, el perro de Padre de Familia. No, que está también más grave. Para el mismo Peter a veces también, ¿no? Se entremezcla. Yo le escucho la voz muy parecida. Igual el primer largometraje podría haber sido la película de Padre de Familia, ¿no? También. O no cuenta. No creo. ¿Con no. actores? No fue con actores. Fue con dibujitos. Es que era para la tele eso. Puede ser. Entonces no sé si da, no cuenta. No cuenta. No vale. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en esta película de extraño? Podríamos decir que este osito, el hecho de ver un osito, que es algo que aparentemente está aceptado por la sociedad. Sí, como un osito sí, que vive. No es que es algo que nadie lo ve o algo por el estilo. Y es un oso que tiene necesidades de ser humano normal y corriente. Entonces sale con minas, se droga. Algo que podríamos decir que es un humor a la Padre de Familia. Un sí. poquito, ¿no? Un llevado poquito a la realidad, más, ¿no? A la carne y hueso. A la carne y hueso. ¿Cómo ven que pueda llegar a funcionar esta película? Yo soy un fanático acérrimo y acérrimo defensor, reduplica, de el humor de Seth MacFarlane. Le hacemos el aguante. Pese a que lo más refinadito me parece que es Padre de Familia. Sí, American Dad. Sí, no, el resto es muy choto. Y Cleveland Show. Sí, en Cleveland Show no existe nada. Y también tuvo el de Quagmire, pero malísimos. El único que va es Padre de Familia, me parece que fue el primero y que mantiene bastante su nivel. Pese a que a veces se le va un poquito la mano en algunas cositas que terminan siendo o un tanto asquerosas o un tanto violentas al pedo y no te termina causando gracia. Y es como que con el tipo va escalando, y se va a la mierda. Sí, ¿no? Pero el tipo tuvo una serie de capítulos y de temporadas en donde estuvo bien medido eso, y es en donde me parece que es como decía Capusotto una vez, que él para el humor era imaginarse situaciones normales pero en momentos inoportunos o en momentos que son difíciles de imaginárselos. Y me parece que Seth MacFarlane hace un poquitito eso. También, sí, una imagen grotesca, un cuadro dantesco. ¿Qué carajo está haciendo este muchacho? Sentate acá al lado, doctor. No, estoy bien. Dale, que ¿cómo carajo te levantamos después de ahí? Yo me levanto, quédate tranquilo. Se tiró al piso, toda la cabeza torcida contra un mueble, es una cosa... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, no, dale, vení, sentate buenas acá. Buenas noches. No, estás deteniendo el podcast, estás deteniendo el avance de... Es no, un piquete. Usted lo está deteniendo, yo esto lo tomo como un piquete. Yo también. Usted... Piquete moral. Piquete moral y voy a empezar a quemar gomas. Así que levántate, por favor. Va a empezar pateando la cabeza, doctor D. Bueno, y entonces Padre de Familia me parece que lo que rescata es eso, el tema de cómo manejar el humor de una forma media fuera de contexto. Como por ejemplo, esto es un osito, que uno tiene una imagen un poco tiernita de un osito, pero al verlo envuelto en situaciones de adulto pareciera ser como que ya per se es gracioso. Sí. Per se es gracioso. Sí, yo creo que la película básicamente se va a intentar enfocar en eso, en escenas donde sea chocante ver a un osito protagonizándolas, como la pelea que se ve en el trailer, sí, que es bastante divertida, es con divertida. Mark Wahlberg, donde se dan de todo, se ganan a trompadas, se tiran vasos, cinceros. Y es raro ver al osito haciendo eso. La verdad que sí. Al igual que el osito tratando de levantarse unas minas, ¿no? Claro. O fumando una pipa de marihuana, ¿no? Estás a full hoy con, Mi único temor, por llamarlo de alguna forma, es que si se bancará una película entera con esto, ¿no? Que puede ser un chiste que funcione para 20 minutos de capítulo de Padre Familia. ¿Cómo? Un pie, dame. Acá tiene el doctor D. No sé, le gusta sufrir. Sí. Yo creo que le gusta sufrir verdaderamente. No sé si se va a bancar la película entera. Es difícil. Sí, estoy casi convencido de que la historia va a ser no más que una colección de gags al estilo Padre Familia. Seguro. Pero con Mark Wahlberg, Mila Kunis, que no es poco. Mark Wahlberg siempre acá. Y el osito, está bastante bien hecho el osito. Sí, ¿eh? Sí. ¿Te la crees? Bastante. Estornuda. Esto es cualquiera. Hace piquete. Creo que se quiere ahorcar con el cable del micrófono. Creo que está intentando realizar eso. No, yo quiero. Pisando tu propio celular. Infeliz. Ah, eso fue lo que se cayó. Hizo mierda. 3, 2, 1. ¿Cómo era esto? Dámelo. Considero que el Dr. D merece una sanción. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, me parece muy bien. Que... Vení, sentate acá. No. Dale, no te hagas la histérica. Acéntate, amigo. Quiero sentar ahí. Ay, Dios mío. Andate a dormir. Andate a dormir. No puedo. Andate a dormir. Entonces, además, a mí Mark Wahlberg es un personaje que me causa bastante gracia por sí mismo. El sí, cuando, no, sí, cuando hace papel, medio cuando cómico, hace papel sí. medio así sacadito, me gusta mucho. Bueno, en ¿cómo es? La película que hace, que está con Will Smith. Will Smith, perdón, Will Ferrell. La de sí. los policías. No me sale el nombre ahora. No me acuerdo. Bueno, ahí está bueno. La película es mala, pero el personaje de Wahlberg me gusta mucho. Es gracioso el personaje sí. de Wahlberg. El policía ese medio sacado que no le salió una. A mí me gusta mucho ese. Porque es como que lo sacan de contexto. Es el policía duro, pero que no cree toda la realidad del otro. Y le sale su humor. No sé cómo decirlo. Pero Wahlberg haciendo. Faltan las palabras. Comicidad. Me gusta mucho. Le lo bancas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y más ante esta situación bizarra de un osito parlante en una vida. En un. Vida real, ¿no? En la vida real. Te ven un churrasco con saliva en la frente, boludo. ¿Por qué? ¿Lo conoces? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Así, ¡pua! En la frente. ¿Por qué? Primero porque la saliva te lo deja mojado y te molesta, y el churrasco molesta de por sí mismo. ¿Por qué la acción es agresiva? Si lo querés agredir. Porque de esa te forma. Noto como así, poco ávido de. De ponerle palabra, onda. Así como estás trabado vos. Sí. Poco ávido de ponerle onda a esto. Si no remo yo, no rema nadie. Pero no remo yo, no rema nadie. La gente canción? Está pidiendo ficha. La gente pide ficha. Yo le pongo la ficha por lo surreal. Hoy está rebeldón. Sí, sí. Hoy le chupa huevo la ficha. Le chupa huevo la estructura. Y se van todos a cagar. Pero si acabo de pero bancamos la postura. Desde el Estado peronista, bancamos la postura. Por lo surreal y me chupa voto. Pero si acabas de decir, pongan la ficha. Muy bien. Llegó el momento de elegir. Hacé lo que quieras, poné la ficha. ¿Le querés poner la ficha? Poné la ficha, dale. ¡This is Sparta! Poné la ficha. Posta, discúlpame. No, está bien, ya está. Ya la cortaste. Dijiste, llegó el momento de poner la ficha. Por eso, no hay nada que tenga bien. No te dije que no, le dije que no le ponga la ficha. Que haga lo que quieras, que le ponga la ficha. Así que, bueno. Yo pretendo que. Como yo soy el moderador, siempre. Por favor, ahí el micrófono no. Sí. No queremos que hable. Claramente, porque si no, puede pasar algo con el micrófono, se puede parar en los abismos. No queremos que eso suceda, no hay presupuesto para sacar equipos. Por eso el cable largo. ¡Tiren! ¡Ah! Ahí salió. ¿Le pone la ficha, Doctor D, a esta película? Es playa. Sí, ya acabo de decir por los. Los micrófonos le ponen antes del otro Doctor D. Quiero decir. Que yo no soy el padre, gracias. Bueno. Por lo surreal, por lo fuera de contexto de llevar un osito de fantasía parlante, que sí, que es verdad, es una mezcla del perro de padre familia que es mujeriego, se nota que fuma y todo eso, ante un hombre, Mark Wahlberg, que crece, pero en el interior sigue siendo chico, al por ejemplo, al ver los truenos en el trailer. Los churras y... No. Ay, Doctor D con el sueño se pone mal humor. A ver. Se pone osco. Si le tocamos, a ver, el codito. A ver, oh. Ese era el codo, ¿no? Sí. ¿Usted le pone la ficha golf en esta película? Mira. Oh. Te voy a contar una cosa. Con reservas. ¿Estás con reservas? No es tan con reservas. O sea, el tema Seth MacFarlane, más película, más humor. Voy a matar. Empezá a gatear. Va. Ponete el bebidol y andás unos mangos, dale. Considero que Seth MacFarlane, más humor, más película, me convence un poco, ¿no? Yo soy como un seguidor de Padre de Familia, me gusta bastante el humor que hace ahí. Per se le pongo ficha. Pero lo que me llama la atención es que tengo miedo de que caiga en un humor muy escatológico, muy yacas, muy tontón. Sí, que se torne muy repetitivo. Sí, exactamente. Nada. Y pierda lo que tiene el humor ese de padre de familia, que es como que te saca el esquema rápido y te lo rompe, como con los típicos flashbacks o las escenas de no violencia creo que desmedida. Eso. No creo. Y ojalá que no. Pero yo le pongo una ficha. Le pongo una ficha tranquilo. pero le ponga ficha seguro. ¿Ficha Esperanza? No, no, no, ficha. Ficha basta de nombres. Ficha basta de nombres raros. Ficha. Ficha no name. Le acabas de poner nombre. Claro. Esto es como la anarquía es política. Exactamente. Y yo también le voy a poner una ficha. No es el fichón así contundente. Yeah. Porque yeah. Es la ficha McFarlane la que le pongo. O sea, banco padre de familia, me divierte mucho. El humor de Seth MacFarlane también. He visto cortitos en internet de otras cosas que ha hecho y son muy divertidos. Este humor bizarro y medio delirante. No sé si lo veo tan sacado acá, porque dentro de todo hay cierto basamento real que, claro, es todo que no puede superar. El mundo real, salvo por el osito que tiene vida. Bueno, ¿y el trailer Red Band? ¿Qué tenía? Sí, no, estaba fumando, se estaba. No le veo diferencia. Ah, el vocabulario. Un poquito. Vocabulario, por eso. Tengo dudas de que se banque toda la película. Eso solo. Pero le pongo la ficha. Por lo menos el trailer causó gracia. Creo que pueden tener escenas copadas, escenas divertidas, y ahí. Sí. Así disfrutable que, ahí nomás. Claro, se va con tres fichitas. Sí. No, pero tres fichitas al fin y al cabo. Que no es poco, ¿no? Que no es poco. De este elenco. Y de esta forma salimos de TED y aterrizamos ¿dónde, señor Goldstein? Aterrizamos en una película que toca la temática de los viajes en el tiempo, de las paradojas temporales. ¿Me pueden las películas con viajes en el tiempo? Sí, ya lo sé. DeLorean. Te moja el tema del time travel. Claro, lo tengo más cerca, por eso, cada vez tengo no, más calor. No, es mi campo gravitatorio que te está acercando y poniéndote en órbita alrededor mío. Cosa que no es poco. Porque sucede, mi campo orbital. Espera que me estrelle en vos. Qué fea escena. Qué fea escena. Estrelle en vos. Rápidamente voy a. Rápidamente voy a salir de esto. Tenemos una película protagonizada principalmente por Joseph Gordon-Levitt, que la reconocerán de Inception, entre tantas otras. Sí, hay Show. Mira cómo te tiro. 500 días con ella. Y Bruce Willis, que lo recordarán de millones de películas. Al pelado amigo nuestro. Cita, sí. Jungla de cristal. Y como la mujer, que siempre tenemos un sex symbol femenino en cada película, Emily Blunt, ¿no? Que creo que es una señorita para recordar, ¿no? Para tener ahí en los anales. ¿Por qué la acaricia a Goldstein cuando menciona a Emily Blunt? No sé. O anales, cuando digo anales. O peor aún, dice anales. Peor aún. Esa caricia de él. Esta película Looper, que se estrena en USA, United States of America, el 28 de septiembre, voy a hacer un pantallazo de lo que trata, ¿no? Lo escuchamos. Como ya adelantamos que trataba de la temática de los viajes en el tiempo. Cosa que plantea paradojas constantes en cuanto a quién mata, quién asesina, quién vuelve, quién va, quién existe, quién no. ¿Qué pasa con la línea temporal? Si es una que se produce por delante, por porque detrás, hay tres va DeLorean para atrás. En un momento, no hay dos. Hay tres DeLorean en Volver al Futuro. Tres. Tres. Dos. Final de la dos. Uno. Out. La historia. Tenemos a Joseph Gordon-Levitt, que es una de las personas a las cuales se llama Looper, que es la que asesina a la gente que le mandan desde el futuro grupos mafiosos. Un asesino en el pasado. Digamos, un asesino, ¿no? En el pasado, ¿no? Para eliminar todo tipo de pruebas, él agarra, pum, lo mata, sabe que X hora tiene que estar en tal lugar, pegarle un tirito en el chope. Aparece un tipo, lo mata y viene con, con la recompensa. Exactamente, lo incinera. Contrabando porque es los viajes en el tiempo son clandestinos, ¿no? Exactamente, exactamente. Hasta que de golpe y de repente y de sopetón llega alguien familiar desde el futuro. ¿Qué en el trailer? Esa mirada seductora la conozco de algún lado, piensa Gordon. Exactamente. Y ese alguien es Bruce Willis. Y ese alguien es él en el futuro. ¿Qué te parece? Primero, grosso, cuando vos ves que tu ser futuro es Bruce Willis, decís algo bien hice, ya está, me quedo tranquilo. Mátame vos, papi. En algún momento la voy a empezar a levantar, compadre. Exactamente. Todo bien. Te relajas. Si te dicen que tu yo futuro es Bruce Willis, te relajas. Continúe, Golce. No, ahí termina un poquitito el argumento de la película. La película está dirigida por Rian Johnson, Brick, Los Estafadores, etcétera. Y bueno, ya los protagonistas ya los hablamos. Así que esa sería un poquito la trama argumental de este thriller. No, me llama la atención el viaje, no el viaje en el tiempo, sino el hecho de que el personaje de Gordon Levitt tenga que hacerse frente y pelear ante su yo del futuro. En este caso, ¿cómo es? Bruce Willis. Lo que me choca un poco es el maquillaje que tiene Joseph Levitt encima, como para que se parezca a Bruce Willis. Parece un pescado que tiene en la boca. Se horrible. Trucelli. Se ve, sí. Trucelli el maquillaje. La Willisación de Joseph Gordon-Levitt. Un poco a los Sin City. Puede ser. Sacando que acá hay color, entonces se nota más. Puede ser. Con Mickey Rooney. Mickey Rooney. Sí, no me equivoqué, el otro. Mickey Rourke. Mickey Rourke. Me llama la atención, así como empiezan los dos a aparecer, porque obviamente se van a conocer las mañas del uno al otro, porque es la misma persona. La cosa es al final quién va a sobrevivir. ¿Es la misma persona? No, vos no sos la misma persona que dentro de 40 años. En 40 años vas a tener una vasta experiencia. En varios campos, ¿no? Así que no sos la misma persona. Metafísicamente hablando, ¿no? También. ¿Quién no? Goldstein, son las 6:30 de la mañana. La verdad no tengo ganas. Pero es tu yo futuro. Metafísica. Es tu voz futuro. Sobo. En el futuro. Un poquito. El tema es ver cómo van a manejar el viaje en las cuestiones viaje temporales. Como por ejemplo, si toman la concepción del tiempo como una línea, el tiempo como una sucesión de hechos lineales. Y no como universos paralelos, claro, que se desprenden. Exactamente. Bruce Willis debería saber que en algún momento iba a pasar eso. No. Si el tiempo hasta ese momento como una línea, Bruce Willis en el pasado se enfrentó con él mismo, porque se supone que el tiempo es una línea recta. No tiene varias reglas certas. Entonces, si primero, el hecho de que Bruce Willis esté viejo y aparezca ahí, significa que Bruce Willis cuando era joven se enfrentó al mismo. Y no lo mató. Y no lo mató. No, no. Porque la por línea... lo menos no lo mató al de joven. Claro. Si no, no existiría Bruce Willis viejo. Pero la cosa... No, yo te la discuto. ¿Por qué? Porque tenés al joven que sigue, va su vida, va normal. La primera línea. Pues podemos hacer dos líneas. Por eso te estoy diciendo, depende si toman... No escucha, te das cuenta que no escucha, no se quedó pensando en los DeLorean, no. Sí. Le dijiste DeLorean y digo. No puedes tomar la concepción de el viaje en el tiempo como líneas paralelas que se van creando a medida que hay una modificación. Y la otra, que es la que más te rompe un poco la cabeza, que es la de una sola línea de tiempo lineal que se va dando en sucesión de hechos. Por lo cual, vos, en el futuro, sabés lo que hiciste en el pasado. Cualquier modificación en el pasado afecta al futuro. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, los cronocrímenes, que creo que no la vieron, que se las recomendé en su momento. Una película española. Excelente ejemplo de viaje en el tiempo lineal o circular, depende cómo lo quieras ver. Donde todo se va dando en forma lineal y todo suceso de viaje al pasado o al futuro tiene su repercusión. De esas que te hacen un nudo en el cerebro, más o menos, intentando dilucidarla. La paradoja del abuelo, ¿no? Claro, exactamente. Es eso mismo. El tipo que es su propio abuelo. Porque viaja de grande viaja al pasado y se empoma a su madre. La gran Fry de un Futurama. Un capítulo que viaja al siglo 30, a Roswell de 1947, y se acuesta con su abuela. Ah, no tenía ese capítulo. Bueno. Y él, bueno. Lo que comentaba era eso. No sé cómo manejarán eso puntualmente. Al parecer se cagan. Sí, es un temita. Al parecer se cagan. Es un temita. A priori a mí me resulta interesante. Sí, parece piola. Parece pero piola. Igual en el medio del tráiler se ven escenas donde yo estuve con Odell y está en el futuro también. O sea, pareciera ser más compleja la cosa que solo perseguir a Bruce línea, Willis por el medio de la ciudad. En realidad él podría también estar en una época media futurista. ¿Quién? Joseph Gordon-Levitt. No, viste, él dice el viaje en el tiempo no se inventó para nada, pero sí se inventó en el futuro. Entonces, por eso laburamos de esto acá. Lo puso como si fuera ahora, que no existe eso y que alguien dentro de 30 años manda tipo para matar. Igualmente es extraño, ¿no? Porque es como que si el viaje en el tiempo existiera, no hay una acá y una. No hay una ahora y una antes y un después. Hay una línea temporal que es recorrible. Sí, lo único que te marca es el punto en el que se en el que aparece el viaje en el tiempo. Sí. Pero bueno, tenés que leerte todavía Historia de la Eternidad de Asimov. Tú lees tanta cosa. Viaje en el tiempo, un poco con una concepción de la que decís vos, que llega hay un punto en el que se descubre el viaje en el tiempo, pero a partir de ese momento se acaba la historia. Pasa, es claro. Por eso historia de la Eternidad. Los tipos se encargan de ir reescribiendo la historia de la forma que creen que es mejor que sucedan las cosas. Viajan al pasado, al futuro, como que en el momento que se crea el viaje en el tiempo, pasa a existir el viaje en el tiempo a lo largo de toda la historia. Porque van para atrás, van para adelante, todo ese temilia. Es las grandes variables, ¿cómo se llama? No me acuerdo lo que iba a decir. Muy bien, es interesante. Y habrá que ver cómo lo toman en esta película. Por lo menos la premisa a mí me resulta sí, interesante. Sí, es interesante. Me gustaría ver cómo hacen para contratarlo del futuro. Y bueno, ahí se veía un poquito algún... como que apareció un papelito que le mandaban con la hora en la que tenía que estar, una cosa por estilo. Ah, no, no, presté atención. Yo supongo que lo veremos a lo largo claro. de la película. Pero yo le voy a preguntar a ustedes, señores, si le van a poner la ficha a esto. Señor Goldstein, ¿usted le pone la ficha a esta película? Yo te voy a decir algo. Me tienen cansada las películas... Me tienen cansada las películas que tratan del viaje en el tiempo con poca seriedad. Por ejemplo, ¿hay algún caso? Últimamente, las últimas que he visto están bastante bien. Y pero Terminator, ponele, trata de viaje en el tiempo. No, pero por ejemplo, esta que tengo, los cronocrímenes, que tiene unos cuantos años, es muy buena. Fuck About Time Travel. Sí. Muy buena. Esa película de humor esa. Bueno, el hay una que se llama. Que es una película romántica con viaje en el tiempo. Que es con Rachel McAdams. Y el primer Hulk. Banner. Bruce Banner. No, no. Eric no Bana. Quemado. Eric Bana. Eric Bana. Bruce Banner. Time Traveler's Wife. Ah, sí, esa muy buena también. Es buena. Muy buena. Y creo que no tengo ninguna más así presente ahora. Pero esas fueron las últimas que recuerdo haber visto. Y estaba bastante bien. Estaba bastante bien. Esto habrá que ver. Habrá que ver, porque si se. Ponerle esa complejidad a una película de viaje en el tiempo está bueno que pase. Y más si es de acción y tiene que ver con eliminar a tu versión anterior o no futura. Time Cop. No Time Cop. No Time Cop, no la time de Van Damme. No Time Cop, pero... No cierra mucho. Esto podría llegar a ser interesante. Lo que está bueno también es el hecho de que si él viaja al pasado, el joven, ponele que se caguen un poco en la línea de tiempo, el joven lo puede matar a él, pero él no lo puede matar al joven. Claro. Se mata al mismo. Porque se mata al mismo. Tiene que tenerse cuidado. Así que eso es interesante, pero también es extraño que la paradoja esta de que si en algún momento lo mandan a él de grande, él cuando es grande lo tendría que saber. Claro, bueno, pero ahí se ve que él reacciona cuando le va a disparar. Claro, y que sabe que tenía como preparado con un cuchillo. Algo hay ahí. Algo hay que ver. Este Ryan Johnson es un tipo que le hago bastante el aguante. Estás como aguantador hoy, aguante hoy los trapos. Aguantador, sí, principalmente porque desfila mucho por podcast de cine yankees y es un tipo que le pone muchísima onda. Es un tipo muy copado. Y la película anterior, Los Estafadores, que es una con Mark Ruffalo y el del pianista, que ahora no se me fue el nombre. Bardem, está no. bastante piola. Pero Adrien Brody. Está bastante piola. No es espectacular, pero tiene cosas que están interesantes. Sí, sí. Así que yo le pongo la fichita. Le pongo la fichita a esta película, tengo ganas de verla. ¿A ustedes? Está muy bien. Y a mí yo le pongo la ficha también, estoy con reservas un poquitito igual, porque me gustaría que lo traten seriamente. Esa es mi única mención. Me gustaría que usen el argumento del viaje en el tiempo como algo verdaderamente ponderable en la película y que no se pierda en acción entre Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt, básicamente. ¿Y Doctor D? Sí, le pongo la ficha por esto del viaje en el tiempo, cómo van a presentar todo a lo que decía recién Goldstein, el cuidado que va a tener que tener el Bruce Willis del futuro al no matarse al del pasado. Me parece que va a ser una vuelta de rosca interesante esa. Cómo la va a perseguir por ahí. Buena ficha. Entonces va con tres fichitas, Looper. Exactamente. Y de esta manera pasamos a la tercera ficha de esta jornada fichística emocionante. Una cosa de locos. Nos estamos refiriendo a un tráiler tal vez polémico, tal vez no. Yo creo que es el disparador de un debate álgido. Vamos a ver, estamos Algido. Refiriéndonos a el tráiler del Vengador del Futuro, sí, la señor. Remake de Total Recall, aquel mítico film protagonizado por Arnold Schwarzenegger. Recordado tantas cosas. Por cuántas cosas. Que hemos entregado en la recordada por tres. Película indiscreta, ¿no? Es verdad, hemos sorteado la película, la difunta película indiscreta ha salido. ¿Alguien se ha llevado el Vengador del Futuro? No ha sido tema de película. No la metimos nunca en DC de culto. Ni banda sonora, nunca. Debería ingresar. En algún momento va a ingresar. La tenemos anotada como ciencia ficción, necesitamos pasar por otras categorías. Ahí está el DVD. El Vengador del Futuro es la remake de esta... de este clásico total, dirigido por Paul Verhoeven, basado en el cuento de Philip K. Dick, We Can Remember It For Your Wholesale, En este caso, en lugar de Arnold Schwarzenegger, tenemos a Colin Farrell, casi lo mismo, casi igual, podríamos decir. Como, ¿no? Viene a ser como el Jason Momoa de Conan contra extranjero, acento extraño. Pero además de Colin Farrell, tenemos a Kate Beckinsale en el papel tenemos a Kate Beckinsale en el papel que en la película original hacía quién, Doctor D. Sharon Stone. Sharon Stone. Hay competencia. Digamos que está bien arriba las dos. Entre Sharon. No, me quedo con Sharon Stone. No, bueno, tenía competencia Kate Beckinsale, quise decir. La Sharon Stone de Total Recall se la come cruda a Kate Beckinsale. Sorry, ¿no? Sí. Sorry. Sí. Pero es la realidad. Y hay un complemento MILF que ayuda mucho, ¿no? En Total Recall, ¿no? No, pero ahora. Sí, estaba al dente. Al dente. Estaba al dente. Lo tirás contra la pared y queda pegado. Ahí estampada y al entrarle. También tenemos a Jessica Biel, que ahí sí ganamos. Comparado con la actriz de la Ponja. Acá gana. No, Ponja no. No, Ponja no. La mexicana. Que ahora apareció en la serie La Ley y el Orden. Volvió a aparecer ahí. ¿Mexicana? Sí, con rasgos mexicanos. La morochita. No, ¿esa era, es? No era japonesa. Sí. Mirá vos, pensé que era una más oriental. No, me estoy confundiendo con la otra. Pero de Estalón. No me acuerdo. Me confundí. Muy bien, listo. Con una película no sabemos que dónde no estamos. Vi y no sé si claro. Existe. Bryan Cranston haciendo de Vilos Kuhagen. Es bastante bien el sí. Capo de Tutti Le Capi. Bill Nagy como Cuato. Bokeem Woodvinnik como Harry. Muchas John consonantes. Como el primer punto complicado que tiene esta película es en su dirección. Yo no quiero entrar en comparaciones porque acá se nota que la encararon para un lado completamente distinto, lo cual me parece correcto. Sí, a mí también. El tema es que primer acierto. En la original, Paul Verhoeven le pone toda su impronta a la película. Y la película es grosa por Verhoeven. En este caso tenemos a Len Wiseman, que en su haber, ¿qué tiene? Duro de matar 4, Inframundo la evolución. Esos son como los highlights de este muchacho. Creo que de esas tres, Duro Matar 4 es la mejor. No, ahí... Inframundo 1 es buena, la 1. Pero todo ahí no. A ver. Sí, ahí nomás, agarré los pelos. Es para Space. Es buena dentro de un grupo de películas genéricas. Canal Space, montón, Canal, ¿no? Space, Canal Space a los 2 meses. Es desde ese película Space, es claro, es película Space. Es desde ese lugar que. Sin menospreciar las películas de Pass Space, por favor. No, claro, es de ese lugar que. Un poco se complica. Pero yendo más puntualmente al tráiler en sí, chic, se ve mucho más representado esto del cambio totalmente de enfoque que decidieron darle a la película, sobre todo en la ambientación, me parece. Sí. Donde en la original es una ciudad futurística, pero bastante urbana actual. Sí. Y acá ya tenemos el típico futuro, con mucho. Taxi volador. Una mezcla de más cosas. Del quinto elemento. Se ve. Claro, mucho del quinto elemento le encontré a este tráiler. Y ciertos toques un poco más Jason Bournescos en el personaje principal, que no estaba tan así en la original de Schwarzenegger. Digamos que el también un poquitito, ¿no? El Total Recall de Schwarzenegger poquitito. Es contextual a los personajes de acción del cine de ese entonces. Y este Colin Farrell sería también como el contemporáneo de los personajes de acción de ahora, ¿no? El Boone, el Daniel Craig, las películas, las peleas de acción, estas así medias características gamer que están en el medio. Y Schwarzenegger era el hombre duro que corría como si fuera una criollita, más o menos. Como en Comando. Como en Comando, claro. Son como... Lo que me parece bien de Total Recall esta es como que está pensándose en que hoy hacemos una Total Recall mirando para adelante... Como fue su Total Recall en el momento, mirando para un delante. Sí, sí. Y me parece que es una respuesta contextual. Me parece que es serio el encare que le dan. Sí, así ponerle como dentro de 20 años, 22 años, dan otra, ponerle otra remake, va a tener el contexto del momento. Exactamente. Y lo que me parece interesante es que este muchacho, más allá de que es un tipo un tanto sin cartera de clientes, sin CV, sin currículum vitae, del director, exactamente, él fue el que está encarando también otros proyectos de Paul Verhoeven. Ese que está haciendo la remake de Starship Troopers, si no me equivoco. Esto ya lo hablamos en otro podcast. Sí, no me acuerdo. Está encarando como las mismas... Está agarrando las películas de Paul Verhoeven y está haciendo las remakes. Se está colgando de las tetas de Paul Verhoeven. Exactamente. ¿No? La cartera lo que veíamos en su momento era que si él catálogo. Agarra y empieza a hacer las películas de Paul Verhoeven en alguna cierta temática similar, o la cierta encarar a las... Uy, cómo se complica esta obra. Si la llega a encarar de alguna forma media seria, todo en su conjunto, y hacer una reinterpretación del cine de Paul Verhoeven, puede llegar a andar. Yo lo que veo en este tráiler es una película genérica de ciencia ficción. Sí. 100% genérica. Veo naves que vi un millón de veces, veo ciudades futurísticas que vi un millón de veces, veo troopers que vi hace 30 años en Star Wars prácticamente. No vi nada que me diga, esto es algo distinto, esto tiene algún toque diferente o algo por el estilo. Veo una película de ciencia ficción típica, con escenas de acción típicas, y no vi nada más. En el tráiler estamos hablando, ¿no? Eso solo vi. No vi nada que me llame la atención. No vi District 9. Por ponerte un ejemplo rotundamente extremo, sí, de futurista diferencia. Que ¿no? rompe. Donde decís, ah, acá hay otra cosa. Es, si no se llamara, si no fuera Total Recall, sí, sería. Dijera de título Colin Farrell, Witch. Los Locos del Futuro, es lo mismo. Cualquier título que le pongas a ese trailer te da exactamente lo mismo. A mí me cuesta. Me cuesta ponerle una ficha a esta película. Sé que es Total Recall, le tenés a Colin Farrell que le pone mucha onda, los efectos se ven copados, pero lo mismo pasa con Duro de Matar 4 y no es tan remontable Duro de Matar 4. Pero Duro de Matar 4 ya desde el tráiler, la verdad, como bastante bajón. Este tráiler dentro de todo garpa un poco desde esto genérico de acción ciencia ficcionística. Y para mí sí, también. Concuerdo con Goldstein. Pero está bien que tiene como muchas cositas tratadas con alambre también, por el tema de la comparación, ¿no? Yo lo vi, sí, todo. Sí, lo pasa que vos tenés ni siquiera vi una recreación interesante de Marte, que supongo que es, bueno, no sé si es que se ve Marte ahí o se ve otra cosa. Parece más la Tierra. En eso, la ¿no? foto, en las primeras fotos se veía y nos le pusimos una ficha, le dijimos que parece interesante. Acá no reconocí esa foto, o sea, el escenario, el set de esa foto no lo reconocí acá en el tráiler. Para mí no apareció, porque en esa foto había como una escultura japonesa, china, que tiene. Sí, se ve en la foto que está acá en el post del tráiler. Hay bueno, como una cara. Acá en el tráiler no lo vi. No, o sea, pero eso creo que es en el lugar donde él se está haciendo. No es donde él se está haciendo el coso, ¿no? Sí, lo de que le implanta, bueno, la memoria. En otra nota está la foto que yo digo. Sí, lo que se ve en la escena es en Marte, porque ella está con la otra mina que la encuentra en Marte. Y están en el auto, o sea que todo eso sucede en Marte. Habría que verlo. Habría que verlo. Acá estamos jugando por el thriller. Por el trailer. Y honestamente, si no fuera por el hecho de que decís, ah, es la remake de Total Recall, entonces te suma a acordarte de las cosas grosas que tiene el original y pensar que las van a medianamente mantener o replicar, o por lo menos la base de lo que está bueno en la original va a estar acá. Pero si esto fuera una película con cualquier otro título encima, yo creo que dudarían bastante más de lo que están dudando ahora. Por lo pronto, con esto que vi acá en este tráiler, no le pongo la ficha a esta película. Así te lo digo. Me parece muy lógico de tu parte. Y es una película genérica de ciencia ficción que encima, con el currículum que tiene este director de películas que son acción detrás de acción, detrás de acción, detrás de acción, que a la mitad ya medio que estás podrido, es lo que viene el tráiler. Vi acción detrás de acción, detrás de acción, detrás de acción. Donde va él a hacerse todo este. El viaje el loco. Está el chino ese con los pelos amarillos. Todo. Este es el típico futuro sin ser interesante. Porque, por ejemplo, en El Quinto Elemento tenés un futuro medio psicodélico, pero bastante más extremo en cuanto a locura. Sí. Con el personaje de Chris Rock, todo vestido así raro y monstruos extraños. No, está es Chris muy Rock. Copado todo ese universo. ¿Eh? No es Chris Rock. ¿Quién era? Es otro, no me acuerdo. El de Rush Hour. Pero no es Chris Rock. Chris Rock es el de Saturday Night Live. Sí. Sí, no, es otro. Es otro. No me acuerdo el nombre tampoco. No es Chris Rock. Ah, entonces me confundí. ¿Qué parte? Pero la verdad que por ese lado no le pongo la ficha. No sé ustedes qué opinan. ¿Le ponen la ficha? ¿No le ponen la ficha? Yo. Ah, perdón. Sí, para hablar yo y te metí. Ah, pero como hiciste así con la manito, pensé que era como. Bueno, dale. Es lo mismo. Yo le pongo la ficha porque tengo ganas. Prácticamente. Muy bien. Muy buena. Es poco democrático, pero. Yo le pongo ficha, pero toquetea. No, no, me estoy acomodando el calzoncillo. Está bien, acomódate, acomódate. Me parece un poco... A ver. Tengo un poquito de fe. No tengo mucha fe. Pero tengo ganas de ver la película. Me parece que va a ser interesante ver la adaptación de Total Recall al hoy. Y ver qué... Me parece un lindo ejercicio. Me parece un lindo ejercicio. Ver qué Chris entendieron... Tucker, Chris Tucker. Ver qué entendieron de ese Total Recall llevado al futuro desde el hoy. Me parece interesante verlo. Y hay un par de cosas desde la estética que me compró. Yo me estoy tratando de olvidar un poco de la Total Recall, de cómo estaba hecha. Estoy tratando de quedarme con la idea de lo que era el Total Recall y ver cómo la hacen. Voy a tratar de juzgarla como una película nueva. Me parece un lindo ejercicio. Por eso le pongo la ficha. Hice exactamente eso y vi una película genérica, una más, con tiros, líos, cochagolda y no mucho más que eso. Puede ser lo que apunta el trailer también, ¿no? Puede ser que el trailer esté apuntado a mostrar solamente el tema del... Lo que me vendieron es eso y no lo compré. Excelente. Doctor D. Yo lo voy a acompañar a Goldstein. Vamos a ir juntos de la dos mano. Dos putos. No hace falta la ficha. Qué celosa. Se puso como no, loco. No, para cuando nada. Cuando tenés sueño estás histérica. Uf. Le pongo la ficha. Vamos, doctor, antes de que quede inconsciente. Le pongo la ficha. Puede ser, sí, lo veo como también un toque de una película más futurista. Pero quiero ver cómo resuelven algunos temas clásicos de la original. Aparte, me gusta más o menos la estética que está teniendo con esa mezcla, como está en la foto, la mezcla de culturas. También hay que poner la ficha al trailer, no en base a una foto. Pero me pareció ver buenos efectos. Las recreaciones de las escenas originales. Yo le pongo la ficha porque quiero ver, como ya dije, cómo resulta esta remake. Y me parece que lo voy a pasar bien. Que va a ser entretenida. Yo no recomiendo tomarla desde un punto de vista de comparación del original, porque va a perder terriblemente. Eso sí, obviamente, pero yo quiero verla y ver cómo. No, una cosa también quiero verla. Quiero ver cómo queda. La verdad que no estoy nada convencido de que lo que voy a ver me va a parecer algo especialmente bueno. Menos con Wiseman dirigiendo, ¿no? Pero bueno. Peligroso, al menos. Veremos. Veremos qué sucede. Llevo dos fichitas esta. Polémica. Algo es algo. Polémica. De esta forma cerramos este capítulo fichístico impresionante. Muy bonito, álgido. Muy bonito. Ha estado muy bonito en la cancha de Argentina. Hemos tenido a Ted que se llevó tres fichas. Luego sí. Tuvimos a Looper que se llevó tres fichas. Tres fichas. Y finalmente Vengador del Futuro que se llevó dos fichas. Y una no ficha. Y una no ficha. Y de esta forma llegamos al momento de pasar al intermedio musical. Por favor. Son musicales. La gente está cansada de escucharnos. Así es. Quieren escuchar un poquito de música. Algo que puedan distraer un poquito la mente de nuestro parloteo incesante, que te quema el cerebro. Relájense un poco bajo estas zonas musicales. Y agarren esta 22. Pongan en su boca. Y disparen del gatillo con todo el amor del mundo. Exacto. Vamos a un tema sorpresa. Sorpresa. Sin anuncio. Kinder. Viene y el vamos tema a hacer, Kinder. No es con concurso. No es concurso. A ver si adivinan de dónde es este tema. Tres. No es concurso. Es dos. Uno. Ahí vamos. We'll be right back. this on camera. Give me a countdown. I will, I promise. Ah! I'm gonna get the gum. Pull it right out of his mouth. Wait, why are we running? I got this one. What you looking at, girl? Stay in school. My theory is that I'm getting stronger. Dude! Nice one! Yes, it was the black guy this time. Watch this. He's wearing black today. There's nothing stopping us. What is this guy's problem? Was it an accident, Andrew? Andrew? I'm worried about Andrew. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew! Stop this! All right, dude, we're going inside. Matt, look at this! Holy... Muy bien, señores, estamos de vuelta aquí en este álgido y extenso programa, ¿no? Miles de horas. Muchas. Miles de horas. Y... sí, Doctor D. ¿Qué acabamos de escuchar, M? Acabamos de escuchar un excelentísimo tema. Algo que está en nuestro, en el poder nuestro de la genealogía del cerebro, guardada como un tatuaje anal. O auditivo. O auditivo. Un tatuaje auditivo. También. ¿Dónde tenés la oreja, vos? En los corazones de todos. Chupo pero. Huevo. Famoso. El famoso chiste. Famoso chiste. Yo deforme. Yo deforme. ¿Con qué seguimos, M? Pero en este momento estamos para hablar. Retomando, ¿no? Las películas. Sí. Luego de esta sección fichística. Interruptus. Vamos a hablar de una película que se llevó ficha. Se llevó ficha. Ficha bastante bien puesta. Sí, sí, bancada. Bancada. Ficha bastante bien puesta. Y hasta el momento. ¿Puedo empezar así desde arriba mal? Por favor. Para mí, hasta el momento es la mejor película del 2012. Un aplauso. Pero, un aplauso. Pero lejos, así, lejos, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo, ahí arriba. Concuerdo bastante. ¿De qué película estamos hablando, señores? Chronicles, o Poder Sin Límites. Poder Sin Límites. Película dirigida por el señor Josh Trank. Alguien que debuta, ¿no? Alguien que debuta, pero que tiene entre los guionistas a Max Landis, el hijo de John Landis. Mira vos. ¿Qué? Ah, no, la otra era la hija, la que estaba en Up in the Air. ¿Quién? La chica que está con George Clooney. No, no. Voy a quemar esa pared. No es, no, ¿no es la hija? No, no, no. Es la minita el de... El director es el director. Hijo. Ah, no, algo la, tenía que ver. La máscara. Sí, parece. Claro, el hijo, claro. No, es el... ¿Cómo es? ¿Productor? La minita es la de Crepúsculo. No me acuerdo el nombre ahora. Ah, mira. Kendrick, ¿no? Se llama bueno. La... Una cosa así. Bueno. La cosa es que tenemos al señor Max Landis haciendo... Que es el que hizo el cortito de la muerte y el regreso de Superman. ¿No lo vieron ese? No. No lo había mandado, yo lo mandé en un mail. Ay, me suena. El año pasado. Que está él hablando, explicando cómo fue toda la historia en los cómics de la muerte y el regreso de Superman. Sí. Lo ridículo que es sí, todo. Sí, sí, de verdad. Te cuenta toda la historia en, no sé, 15 minutos. Bueno, ya lo pondremos en el Facebook para que lo puedan ver ustedes. Todo muy ridículo, muy gracioso. Después lo pone el M. Y es posta, como lo dice. Sí, espérense todos. Muy bien, estamos hablando de Poder Sin Límites. Una película que narra las aventuras y desventuras de tres muchachos adolescentes. Exactamente, con sus diferentes dificultades de adolescente mismo, ¿no? Totalmente, que de pronto se encuentran en una situación poco normal, o poco natural. Sí, o muy piola. Aquella de pronto tener poderes telequinéticos. Entre otros. Creo que eran... telequinéticos en general. Y volar. Se movían ellos, se elevaban ellos con la ¿eso cabeza. ¿Eso se podría decir telequinético? Y telequinesis se puede mover cosas con la mente, ¿no? Más sí. O menos. ¿Y la superfuerza? ¿Y la resistencia? ¿Y la resistencia? En un momento dice que era como que tenían una especie capa. De capa arriba cuando hacen la del... La del tenedor, del fork. Está en el trailer. Hacen la del tenedor y dice como que hay una capa alrededor. Excelente. Grosa. Poder Sin Límites es una película que trata sobre varias cosas y todas esas cosas las hace muy bien. Sí. Tejido con este tema de fondo, ¿no? Planteado por la película. Estamos hablando de, por ejemplo, el drama existencial de la juventud norteamericana, que hay tantas películas que abordan ese tema. Los típicos bullies y los acosados, ¿no? Sí, los problemas familiares, el abuso de los padres, el abuso del colegio. Lo despectivo de la sociedad, exactamente, ¿no? Exactamente, algo que se abordó un montón. Y cómo está tocado, desde el lugar en que está tocada esta película, cómo te cuentan toda la historia de este chico, está muy bien manejado. Sí, y digamos, es muy creíble, sobre todo. No tiene un exceso de golpe bajo, buscando, viste, lágrima fácil, o la cosa forzada o obvia, sino todo muy sutil, bastante sutil dentro de todo, y muy bien llevado, bastante natural. Sí, o sea, sí. Lo ves y te lo crees. A su vez tiene el tema de los superpoderes, que uno puede decir, pará, es un drama. ¿Cómo se mezcla esto? ¿Cómo mezclas esto? Es un cóctel explosivo. La verdad que sí, bastante difícil de mantener. Porque bien. Porque no solo es un muy buen drama, sino que también es una muy buena película de superhéroes. Puf. Una de las mejores, ¿eh? Una de las mejores. Así nomás te lo digo. Dentro de lo que es superhéroes, desde cualquier punto de vista que lo vayas a abordar, desde cómo... Pará, discúlpame, y te meto en la bolsa series sobre héroes. Te lo meto en la bolsa también. Era necesario. Sí, no era necesario. No importa, te lo meto. Videojuegos sobre... No, no es necesario. Cómo van descubriendo sus poderes, cómo los van implementando, ¿no? Las reacciones de los chicos. Muy natural, ¿no? Claro, cómo están sucediendo las distintas situaciones lógicas que sabemos que van muy a suceder. Muy puberil, ¿no? También, acorde a la edad de los chicos, lo cual hace que sea todavía más creíble la película. Me quería ir uno. Sí. Muy probablemente. Uh-huh. Muy probablemente. Entonces, todo ese desarrollo se nota, por un lado, que el amigo Landis conoce el tema. Exactamente. ¿No? Por cómo está desarrollado, y tomando el corto este que hizo explicando lo de Superman, y está muy manejado, y sobre todo algo que tenemos que destacar, porque fue vaticinio de demasiado cine. Exactamente. Cuéntelo, Goldstein. Dígalo. Vos hablas de la cámara. El tema de la cámara. Nosotros ¿podemos destacamos poner la cinta? Cinta en el aire. Destacamos en la película. Sí, pero fíjate que la cámara, sí, pero ¿cómo van a hacer para hacer la cámara? Destacamos en el podcast anterior y en las fichas que un tema en duda, puesto en la tela esa fina que estaba a punto de romperse, era el tema del uso de la cámara en mano, ¿no? Los antecedentes como Cloverfield, Proyecto Blair Witch, etcétera, hacía que la ficha flaquele en cierto punto. Ya era como otra vez necesario, otra vez la cosa así, ¿no? Como que era bastante denso el tema. Entonces nosotros planteamos, dijimos, estaría bueno que en la película se use este sistema de la cámara en mano y en algún momento usen esos poderes telequinéticos para sostener la cámara. Textual. Es verdad, lo pueden escuchar en el podcast. ¿Qué pasó en la película? Pasó. Eso pasó. El poder telequinético fue usado. Recurso que ayudó en muchas escenas. Ayudó en muchas escenas para poder lograr que el contexto de la película se desarrollara muy bien. Como por ejemplo, a veces tenían diálogos entre ellos que era imposible encararlos desde una perspectiva real si te lo estaba filmando el tipo, claro. y el otro estaba mirando se la tenía, cámara. Se iba a perder mucho, sí o sí, sobre todo de la sensibilidad. Exactamente, también. Iba a terminar siendo todo demasiado forzado, como suele pasar en ese tipo de películas. Exactamente. Entonces encontraron el recurso lógico también. Por supuesto. Porque ¿quién no lo haría? Así es. ¿Querés que te tire la posta? Tírame la posta. ¿Vos querés que te tire la posta de esto? Toda la posta. El señor Josh Trank es oyente del podcast de Demasiado Cine. Obviamente. Otra vez. Yo te explico. Isla de edición, terminando de editar la película, escuchando el podcast. De fondo. Como siempre. De fondo, ¿viste? Para hacer un poco más ameno. El tracklist. Tipo Ghost Rider 2. Claro, y escuchan que decimos esto. Tipo dice: ¡Obvio! ¡Oh! ¡Cómo no la pensamos! No. Y dice: ¡Reshoot! Así. Si yo te digo que 15 hay que registrar. Días volvieron a filmar tres cuartos de película. Si yo digo que hay que registrar todo lo que decimos. No, si es así. Yo tengo que apretar el pomo porque es carnaval. Pero lo tenés que registrar en Estados Unidos. ¿Cómo hace? Acá en el IMPI no sirve. Hay que poner dólares. Bueno, podés poner vos tranquilamente. Sí, mirá, ahí te los traigo. Dale. Crónica. Esto está poniéndose un poquito tenso. No. Posta que fue así. Fue un elemento que ayudó mucho a este concepto de cámara en mano. Más allá que después cambian un poquito más todavía tirado al final para poder relatar todo, claro, lo que y pasa. Además, no solo eso, sino que la película no es solo la filmación de la cámara del chico, sino que lo que hacen es tomar varias cámaras. Claro. O sea, cámara de seguridad, cámara de otra gente que está filmando. Hasta llegar a una escena del final, que la vamos a comentar después, donde, porque, y no solo eso, sino que además, el tema de la presencia de la cámara en mano tiene mucho que ver con la historia y con lo que va atravesando el este muchacho. Chico que es protagonista. Exactamente. Que es el que decide poner a filmar las cosas. Hasta desde el punto de vista de la historia, está justificado el hecho de la cámara. El uso pero de la cámara. No se quedan solo con la cámara. Sí. Ahí con el protagonista, sino que le encuentra la vuelta para poder filmar mucho más cómodo todo el resto de la escena y que tenga un poco más de dinamismo toda la película. O sea que hasta desde ese lugar, que es como casi un detalle, podríamos decir, está pensado y te la crees. Sí. O sea, no está forzado el tema de la cámara en mano, que exactamente. No es algo fácil de es lograr. Como que en un momento se te pierde el cámara en mano de la película. Te olvidas que está filmada en cámara en mano o tratando de simular un cámara en mano. Y la disfrutás como si fuera una película normal. Sí, sí, totalmente. No es como Cloverfield, que está todo el tiempo filmado y está todo el tiempo se mueve y sabes todo el tiempo que es filmada en cámara en mano, sino que tiene como sus pequeños... Esas pausas. Sí, ponele. Sí, sobre todo sobre eso hay... ¿no? Esto tenemos que tirar de la parte con spoilers. Puede ser. Retomamos el tema cámara. En porque mano. En el medio hay ciertas elipsis que se dan, saltos en el tiempo, en la historia, que tienen que ver con cortes de la cámara, excelentemente pensados. Lo ves y decís, y sí, si fuera posta, va a ser así. Los pibes, desde que pasó esto a que pasó esto, no van a filmar todos los días. El pibe se olvidó de la cámara, la agarró de vuelta y un mes después. Claro. Y es tal cual como te va a mostrar la película. Entonces, es muy natural todo el uso de la cámara sí. cuando lo que te muestra son filmaciones hecho. Del pibe. Muy, está pensado. No es el recurso solo por decir, pongamos la cámara en mano, sino que está pensado dentro del argumento y es como y es a su vez... Ayuda a la historia. Claro, digamos que en Cloverfield un poquito ayudaba a la historia el hecho de que vos tenías como abajo de la cinta estaba la historia del pibe con la minita. Entonces, como que entre al principio y al final de la película, que en el medio estaba grabado toda la serie sí, de monstruos, sí, sí. como que este cerraba un poquito la historia, esto de la cámara en mano. Pero al transcurso de la película era totalmente irreal, que te están persiguiendo sí. unos monstruos para matarte y vos estás con la camarita filmando. Ahí es donde decimos esto de que la cámara en mano está forzada. Está un poquito atado con alambres. En Chronicle es tal vez el mejor uso del recurso cámara en mano que yo recuerdo sí, haber visto. Sí, la verdad que está muy bien. Muy bien, muy bien manejado. Excelentemente bien manejado. Entre otras cosas que tiene la película. ¿Tendríamos que entrar ya en la parte con spoilers? ¿Usted está previendo esa parte ya? Sí, yo quería decir otra cosa que no me acuerdo. Los protagonistas son tres muchachos. Tres ignotos. Como nos gusta no esa palabra, usarla sí, hoy. Sí, no son... Yo por lo menos no juno a ninguno. Tal vez alguno ubique a alguno de estos chicos. Todos desconocidos. Quiero destacar la actuación del protagonista. Sí. Que es Dane DeHaan. Que es como un chico atribulado, pero bien. ¿No? Atribulado real, en la medida, exactamente, en la medida justa. Que tiene, sí, es conocido el que hace del padre de él. ¿Sí? ¿De dónde? Sí. Michael Kelly. Sí, el nombre no me acuerdo. Sí, Michael Kelly. Sí, Michael Kelly. Te tiro la, la ley y el orden, ¿no? No, película de zombies de. La que dirigió Coso, el de Watchmen. Click. No, es terrible. Mi mente. El amanecer de los muertos es la Dawn of the Dead, la remake de la que sí. están en el shopping. Sí. Era uno de los guardias de seguridad. Me lo acuerdo porque era muy hijo de su madre. Sí, es verdad, tenés razón. Ah, sí, este está en mucha serie ahora. Sí, es conocido. Ese es conocido. Después el resto no recuerdo ninguno más. No, la verdad que el resto son desconocidos. No recuerdo ninguno más. Tenemos estos tres muchachos. Tenemos el protagonista, que es este chico que tiene ciertos problemas familiares en el colegio, etcétera. Sí, la madre se está muriendo. Claro. Es un pibe muy introvertido, muy perfil bajo, lo joden en el colegio. Típica historia de joven promedio norteamericano. Abusado. Digamos, claro. Es algo que. Es una historia que en una película no muy pensada terminé en el pibe matando gente o algo por el estilo. Exactamente. Con una ametralladora al colegio y acá le buscaron la vuelta de tuerca y además se encuentran con un pibe muy popular del colegio que es el que se encuentra con ellos y se ve en el trailer los tres que se meten en ese pozo sí. donde salen con estos poderes. Sí, que también está muy bueno cómo está tratada la relación entre ellos tres que son como personajes diferentes O sea, el chico popular y súper simpático que no tiene problema en relacionarse, el que es el opuesto y el que está como el intermedio, que es como hace también de fuelle un poco entre ellos dos y arma la, y termina de armar este, esta relación entre los tres que se va desencadenando toda la película. Sí, está muy muy bien armada y con momentos que te sorprende, que no te la, no te, que vamos a ver la parte con spoilers, que no te los ves venir. Y sobre todo lo que se ve bien en el tráiler, se ve, o sea, se sabe de qué va la historia, que están los tres pibes y uno de ellos, que es el protagonista, empieza a abusar un poquito de los poderes. Empieza a mandarse macán. Está bueno cómo llega a eso también. Eso quiere decir. Todo ese camino que vos lo ves en la película, de cómo llega a eso, también, otra vez, no se siente forzado. Exactamente. Que eso es algo que pasa siempre en este tipo de historias. Está todo lo más bien y de repente alguien se tiró un pedo y se volvió loco y mató, claro, a todo el mundo. Más o menos así. Además llega un punto que decís, bueno, flaco, dale. Sí. Claro, hacelo, acá porque... te das cuenta, o sea, vos tenés ganas de que el pibe agarre y empiece a volar cosas. Claro. Ya se viene comiendo un montón de momos uno tras del otro. Y se va viendo esa progresión hasta en el carácter del pibe. Por eso, no sé si ahí tiene que ver con que el pibe labura muy bien o con que el director supo cómo llevarlo. Supo encaminar bien a todos los pibes para que manejara cada uno su papel. Porque están muy marcadas las personalidades de cada uno. Y la relación entre los tres funciona muy bien en toda la película. Sí. Pero muy bien en toda la película. Y nunca se pierden del carril por el que va cada uno. Y claro, cómo se van ayudando entre sí. Siguen manteniendo su forma de ser, llamémosle. Y casi que las distintas reacciones que van teniendo te sienten naturales, como que decís, uy, este seguro que ahora hace tal cosa. Porque más o menos le vas sacando una especie de perfil de cómo son los personajes. Sí, sí. En ningún momento se van a cualquier lado o hacen cosas extrañas. Y toda esta caída, digamos, que se va viendo en este pibe, está muy bien manejada, que es el trasfondo más importante que tiene la película, ¿no? Entonces, lo que tiene de grosso, lo que es al principio, es que tanto desde el lugar de una película dramática sobre este tema de los la adolescencia y todos los conflictos que vienen con eso, y desde el lugar de la película superhéroes, Max Landis y el director le encontraron una vuelta de tuerca a las dos historias, que son medio más de lo mismo. Cuando encontrás algún tráiler, alguna película nueva que es sobre también pibes, sí, decís, no la veo esta película. Es más de lo mismo, es muy difícil que encontrarle algo que sea novedoso. Puede ser más de lo mismo y que esté bien dirigido, bien actuado. Entonces, por ese lado, zafa. Bueno, nosotros le teníamos un poquito de miedo a esta. Sí, era buena la idea, nos llamaba la atención, pero como que teníamos miedo en que caiga en eso. Sí, pero... Igualmente nunca se vio que estuviese... una de las tramas tan centrales fuese el problema de este pibe y cómo se transformó en malo, sino que siempre se te presentaba como que por H o por B se puso malo. Pero como te lo van presentando toda la película, con todo lo que le va pasando en la familia, después en la escuela y después ya llegando al final, y se ve un poquitito también, lo que me pasó a mí es que sentí un poquito como de lástima. Sí, es que está muy bueno que te genere eso la película, porque el chabón termina diciendo, al final se pone como loco el tipo y termina diciendo cosas que quizás no quería decir, pero que lo llevó a la situación. Claro, es que no se convierte en un malo. Claro, exactamente. Es lo típico. Lo empujan a eso. Un malo. ¿Onda Akira? ¿Onda Akira? Sí, hay una escena muy Akira, ¿eh? Hay una escena muy Akira. Es una muy buena analogía, Akira. Va un poco por ahí. Akira es terriblemente más zarpado, sí, ¿no? Sí. Pero va un poco por ahí, que el pibe se termina sacando por la situación. Y la verdad es esa, que... si uno tuviera ese tipo de poder, te ves metido en esos quilombos y terminás volando un par de camiones por el aire. Porque tal, lo puedes hacer, cuántas veces hemos querido hacerlo, ¿no? Uf, más de una vez. Más de una vez. Por eso es que decimos esto de que el tema de que hay muchas películas que no han querido hacer esto de los superhéroes en el mundo real. Que es algo que en los cómics hay mucho. En los cómics no es superhéroe, no es solo un género donde es Superman. Hay un montón de enfoques que se le ha dado, sí, al tema superhéroe. El más popular es Watchmen, que tiene cierto enfoque real, político, sí, de la utilización, sí, de los superhéroes, etcétera, a lo largo de la historia, como arma, tiene distintos enfoques. Bueno, de Watchmen en adelante hay un montón que lo han encarado similar, de manera similar. De manera similar a... hay algunos donde tenés un grupo de seres con poderes que agarran y dicen... ya fue, acá tenemos que decidir las cosas nosotros porque la gente no sabe nada y los tipos imponen una dictadura mundial donde ellos son los que manejan, bueno, todo el mundo. Bastante utilizado ya. Por usado. Ejemplo, hay muchos enfoques dentro del mismo género. Como puede pasar con el policial, suspenso, comedia, que no es superheroico, tiene muchísimos enfoques en los cómics. Que no es algo que se haya trasladado al cine demasiado. Tenés tal vez un Kick-Ass que está, que ahí está nomás, por ahí nomás. Ahí nomás. Tenés, ¿un Hancock puede ir? Hancock, creo que se quedó la intención. Sí, sí. Se quedó la intención porque es una bosta. Pero bueno, se Defender. No, pero Defender era un tipo mal de la cabeza. Pero es... anda por ahí. Hay una onda superheroica. Superheroica. Super también, la del chabón de... Sí, The Office. De The Office. Scott Pilgrim es otra, ya es otra, ya es cosa. Es otra cosa, me extraña. Otra cosa. Pero hay un montón de enfoques que se le puede dar. Y como podemos ver en Poder Sin Límites, garpa muchísimo. Y se banca muchísimo una película, tal vez más que tal una película más. Superhéroe estándar. Es una excelente película Origins esta. Sí, sí. Incluso no da para una secuela porque no hay nada que contar. Y no. Pero te quedas con ganas de ver más historias de este tipo. O sea, donde mezclen los géneros de esta forma. Claro. Porque justamente lo que... Es muy rico, tiene un montón de puntas y aristas, claro, que no tocas nunca. El tema este superheroico que está bueno de ver también, mechado con el drama existencial de estos pibes, donde te nutre de los dos lugares, digamos. Exactamente. Entonces, para ir pasando a la parte con spoilers, Poder Sin Límites es un peliculón. Sí, sí, súper recomendable. De lo mejor que se ha estrenado en todo este año. Ya te digo que es mejor que Los Vengadores y que El Hombre Araña, ya te la firmo así. Así lejos, sin necesidad de ver las películas. Esta es otra, además, es otra cosa. Es otra, ¿no?, cosa. Claro. Va a sorprendido por eso. Otra también. Cosa. El objetivo que tiene la película es diferente de los meros efectos, que además están excelentes. En la sutiles. Forma en que se encaró. Es que la forma en la que se encaró la utilización de los poderes en esta película es excelentemente bien manejada. Desde cómo lo aplican ellos, de cómo lo van descubriendo y cómo va creciendo este manejo que van teniendo de ese poder y cómo lo aplican, muy bien manejado. Que eso no lo encontrás generalmente en la mayoría de las películas, que lo que buscan es resolver fácil toda esa parte para pasar a los bifes directamente. Sí, tal cual. Bueno, acá eso no existe. Es todo el drama existencial de ellos y cómo van descubriendo los poderes. Peliculón, mírenlo. Si no lo vieron, no sigan escuchando. Adelanten 10, 15 minutitos. Y sigan con la película. Sí, sí, porque los spoilers son poderosos. Es preferible verla sin saber. Y preferible verla y sin saber. Y súper cebado porque te regarpa. Antes de meternos, esta película. Sí. Y hubiera ido mejor como, ponele, ¿no?, precuela de los X-Men. Mejor que First Class. No. No tiene nada que ver. No, First Class es una joda de niños. Pero por eso hubiera ido mejor en caso en que hubiese... Es que no tiene nada que ver. Más allá del origen de todos los poderes y todo eso. Como no me adolescente. No me imagino, es que no me imagino esto metido en una película de superhéroes estándar, digamos. Real, o sea, a lo que vas pero a lo que vas es como que sería más tirado para el mundo Hancock. Más para ese lado sería en realidad, porque sí, es como algo venido a la realidad, que es un... No existe el superhéroe en sí, sino que es un chabón que tiene superpoder y que no hacía nada en su momento. Sí, sí. Pero sería más por ese lado, me parece. Pero es una buena película, Origins. Pero ya está, quedó en esta película. Aparte de redondita, que te cierra hasta el último, te cierra perfecto. Fuerte, fete, muy fete. Sí, muy buen peliculón. Todo seguidor de ese demasiado cinístico tiene que ver esta película. Hombres, mujeres, niños, padres y madres. Y ancianos. Tienen que ver esta película sí o sí. Pasamos a la parte con spoilers, señor Goldstein. Por favor, por favor. Spoilers para Poder Sin Límites a partir de este momento. Lo que hablaba yo de las cámaras al principio, porque no me quiero olvidar. Cuando ellos se meten en el pozo, sí, que recorren los poderes. Sí. Quilombo, los rayos locos, se apaga la cámara. Y cuando se vuelve a encender, pasaron como una semana, dos semanas, sí, y encendieron la cámara para filmarse usando los las poderes. Las pruebas, claro, las pruebas de los poderes. No es que el pibe está filmando todo como un boludito todo el tiempo porque porque el director necesita que se muestre eso. No, tocaron eso, listo, claro. Corte. El pibe se acordó, se compró otra y se acordó de la filmar porque dice, pará, dale, grabalo, porque están jodiendo con la pelotita. para después verse ellos. Entonces, desde ese lugar que decíamos, que la utilización de la cámara en mano está pensada desde la historia. Y esto de que es como natural, no está forzado de estoy filmando como me como la ensalada, claro, porque la quiero filmar para la el película. Recurso por el recurso mismo. Exactamente. ¿No? Parte de la historia. Y está exactamente. Lo mismo que al final, pues tiene que ver con este tema que tenía el pibe de... que se lo dice en un momento el primo, medio así por el aire, sí, de que la cámara era como una barrera que le estaba poniendo. Claro, la realidad. Por porque, el problema, claro, que tenía. Él le preguntaba, ¿vos por qué querés poner, por qué filmás todo? Porque termina siendo una barrera con la realidad. Y él le dijo, por ahí yo quiero esa barrera contra la realidad y no estar directamente en contacto, sí, con, sí, ella. Y cuando estás en la escena final, que el pibe sale flotando, que agarra todas las cámaras que tiene alrededor, celular, notebook, todo, y se las pone alrededor de él para, sí, filmarse. Como que ya estaba en el pico, sí, en el pico del Tetsuo. Y ahí está una de las escenas de superheroicas más zarpadas, que es cuando estrola un colectivo contra el, excelente, pibe. Excelente. Que no lo vimos en ninguna película y lo, toda la escena, toda, desde donde me parece donde él revienta en ira, que es donde está en el hospital, que él salió a buscar dinero de formas poco convencionales, este, y bueno, para tiene el un orto, accidente, sale, para el orto, que sale como el orto, que está muy bien eso también. Muy bien. Porque además es la forma que menos te imaginas que puede, no sé qué se le habrá pasado por la cabeza. Tuve un accidente y estaba internado en el hospital. Y a mí una escena que yo dije, qué raro que esta escena sea tan cliché, ¿no? Que el padre va al hospital, le dice que la madre muere y como que empieza a llorar y uno dice, bueno, le dirá, claro, que lo ama, claro, sí, o algo típica, así. Dice, bueno, claro, se arrepintió. Claro, está bien, ya está terminando, sí, la, ya, peli, y le va a pedir disculpa. Minga. Minga, le dice, vos sos el culpable de todo al pibe. Está en, medio en coma. Pedime perdón, el pibe. Pedime perdón. Pedime perdón, pedime perdón. ¡Bum! Revienta toda, sí, la, sí, la habitación. Excelente, porque el pibe le, como que lo quiere agarrar y el pibe se despierta, lo agarra y la. Le agarra la mano y revienta la habitación. Sí, excelente. Esa explosión está buenísima. Es buenísima, sí. Muy que buena. Se dé la cámara de seguridad. Y ahí ya arranca el otro pibe que está en otro lado del, de no sé dónde. Era como que estaban como conectados. Conectados, son como los famosos hermanos gemelos. Cuando uno estaba medio como muy nervioso o algo así, que empezaban a sangrar la nariz, claro, entonces sabían que pasaba algo mal. Y sabían la posición del otro y como que se tenían que juntar. Y fue este que era el primo, que era como el que siempre ponía paño frío y le decía, mira, tenemos ciertas reglas, o tenemos que poner ciertas reglas para no dañar humanos, dañar cosas vivas, etcétera, etcétera. Lo fue a buscar y ahí es cuando está el gran despliegue entre ellos dos, ¿no? Que es medio una pelea, medio... Es que en amainarlo. O sea, es como una pelea entre dos pibes, claro, pero... que no saben pelear, viste, agarrás y, sí, y tirás patada de lejos, y medio que te agarrás así, te tirás al piso, ese tipo de boludeces, pero con superpoderes, pero con volando. Superpoderes y telequinéticos, con fuerza, claro. Exactamente. Entonces van de un lado para el otro, arrastrándose, todo. Volando patrulleros, ¿no? Sí, sí. Cosa que es muy natural, está muy, muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Y bueno, ahí hay una gran escena Akira, como decía el doctor D, ¿no? Que es cuando el pibito se pone en un lugarcito, empiezan a sacarse los policías, el chabón dije, déjeme tranquilo, y revienta todos los vidrios, todo. Muy bueno, muy bueno. Como el, excelente, principio de Akira. Como el principio de Akira. Yo me acordé al toque de eso. Y vos cuando lo dijiste me despertaste ahí como una neurona dormida. El sensor que lo tenía dormido y le salió. Pip, pip, pip. Sí, todo el tema de la cómo van empezando a usar los poderes de a poquito, que uno eso puede es excelente, más, otro más. Mirá, ahora puedo mover esto, ahora puedo mover lo otro. Y el pibe este que... Lo que decíamos de que por un lado te da lástima y por el otro como que querés un poquito que, sí, la reaccione. Cuando el viejo lo está cagando a trompada, que vos decís, ya fue a revolear a la, claro, mierda. Y lo revoleó medio así nomás. Pero muy bien esa caída, muy, muy natural. Muy, el chabón lo agarró, lo levantó contra la pared, lo tiró. Y cuando el otro cayó como que le dolió todo. Después, porque es una caída grosa. Pero con una piba decís, ah, lo revoleó, porque vos estás acostumbrado a que la gente la revoleen. La revoleen, atraviesen paredes, claro, se levantan de vuelta y siguen peleando. Pero este no lo revoleó, rebotó contra todo y cayó el tipo y no quería más. No quería más. Y el flaco se fue cagando. Y muy bueno, también muy bueno. Y previo a eso hay una escena que a mí me perturbó bastante, que es cuando el pibito está sentado, creo. El auto. No. No, eso me parece un poco tontón. El brote magneto. Eso, claro, eso me parece tontón. Era como la justificación de. Claro, de por qué me estoy haciendo malo. La justificación superheroica. Esa es la justificación pelotuda superheroica. Necesitas justificarlo con soy superior. Sí. Eso no es necesario. Tontón, tontón. No es necesario. Pero cuando... decir, estoy cansado de todo, me chupo en el huevo, todos se van a cagar. Sí, o ni siquiera decirlo. Pero hay una parte que está sentado en el piso y ve una arañita pasar. Y como que la empieza a levantar. Y la arañita empieza como a patalear en el aire, la estira. Y se abre, pum, hasta que la desarma toda. Le arranca todas las patas. Sí, y el pibe así con la mano media temblorosa, como sí, así, sí, viste, sí, fuerte, sí, y después la deja caer. Y otra escena muy grosa, la madre estaba enferma, estaba casi moribunda, y él cuando decide ir a robar para conseguir la plata, el chabón, sí, el chabón entra a la habitación y la madre estaba tosiendo, y agarra la mano y se ve como el plano de del pibe que abre la puerta, pone la mano y gira a la madre así con la mano y la tapa. Grosísima escena, grosísima escena. O sea, a eso vamos con la utilización natural de los poderes. Sí. Y que están bien, y que están siempre en función de la historia. O sea, suman en cuanto a la historia. Y es el tipo de cosas que uno probablemente haría, además. O sí, por lo menos que te lo podés imaginar en una persona normal. Y dentro de los quilombos que tenía el pibe. Y el pibe agarra y quiere salir a robar con su poder y le sale para el orto, porque es un pendejo. Y es un pendejo, le sale mal, se quiere medio como disfrazar y al toque saben quién es, y termina reventando trompadas a los pibes para sacar dos mangos y ni siquiera le alcanzaba para comprar los remedios, porque la madre estaba remedios, te da mucha guita. Entonces ni siquiera le sale bien eso. Todo eso está muy bien manejado. Y todo siempre, dentro de todo, bastante sutil, pero muy efectivo. Sí, sí, o sea, sí. Con mucha fuerza, cuando mueven el auto, cuando están volando. Sí, cuando juegan al rugby en el cielo, es una escena totalmente de adolescente. O sea, están en el cielo volando, volando, volando, y se cansan y empiezan a jugar al rugby. Pero en el cielo, muy piola. No me hace que no. Y en el avión y se van todos. Sí, esa escena también está muy buena. Corramos, muchachos. Entonces, por ese lado, la película garpa muy, sí, muy bien. Muy bien. Creo que se nota, o así pareciera por lo menos, que la pensaron bien. Sí, se, sí, se sentaron a pensarla y a decir... No, esto no. Esto, esto sí, así, esto no. Esto así, acá que haga esto. Cierra todo muy bien. Sí. Incluso el final, donde termina con la cámara. Sí, muy bueno. Muy buena la cámara, muy buena la parte final. Ni me animo a decirlo, mira, aunque estemos en spoiler. Sí, no es necesario. No es necesario, pero está muy buena. Mírala, doctor, mírala que está muy buena. Sí, no pude, pero lo tengo. ¿Por qué no encontrás una nave vos así enterrada que no se podere? Yo los tengo, pero para disimular grabo podcast. Perfil bajo. Ok. Su identidad secreta es Doctor D. Es Doctor D. San, san, san, la D gigante. Me descubrieron, me voy a tener que matar. Que me halle muy finita la voz ahora. A veces se está haciendo encima este muchacho. Puede ser. ¡Esto! Entonces, Poder sin Límites, peliculón. Recomendable. Monstruoso. Muy recomendable. Muy bueno. Hacía rato que no. Posta, hacía rato que no me, sí, gustaba, sí, tanto la película. Hacía mucho tiempo. Me gustaría que sacaran la edición DVD con comentarios del director. Con extras. Bien pulenta. No, me gustaría ver comentarios del director y del guionista charlando sobre cómo se les ocurrió la historia, cómo la fueron armando, qué es lo que querían contar. Como me interesa conocer eso. Ahora, ¿por qué uno se queda con esa sensación fea y nefasta de que no va a haber más películas de este tipo? Porque uno sabe que la secuela viene de algo más, de algo malo atrás. ¿Cómo? ¿O sea, vos decís, ¿te gustaría ver una secuela con este nivel? No, esto, ¿eh? No secuela de la película, sino como dentro de un mismo universo. Como en un momento dijimos Inception. Está bueno como para plantear otra historia dentro, sí, del mismo universo, pero que no sea una secuela real de lo que está pasando. Jamás funcionaría igual, creo yo. Puede ser que sí. Eso es a lo que voy. Pero jamás. ¿Y con esto qué puedes contar? ¿Una precuela que te cuenta el origen, de dónde salió, lo que estaba en ese pozo? Y van para ese lado, si no, ¿qué te van a contar? Qué lástima. O puede ser que hagan algo tirado los pelos, como que algún otro se metió también en el pozo y ya empiezan a bajar la calidad de las películas. Por eso, ¿no? Sería un Sharktopus versus Chronicle. No, creo que así cierra muy bien. No, sí, ya está. No, no da para meterle, meter la cosa. Pero sí es el tema de... porque es difícil encontrar películas. No estamos hablando de encontrar buenas películas, que hay. No está lleno, pero hay buenas películas. Pero nos referimos a la utilización de los géneros de esta forma. Que es de la forma en la que se deberían usar cuando nosotros hablamos de los géneros, que serían las películas de, no sé, ciencia ficción, acción, suspenso, que son como muy encasilladas en un género, contra lo que se le dice cine de autor, podríamos decir, o cinearte, no sé, distintas. Decir cinearte es una boludez porque el cine es arte, pero como para no mezclar de alguna forma lo que no es tan de género, sí, que casi es un género en sí mismo. Pero bueno, está ahí, utilizar de esta forma los géneros, que cuando hablamos de, cuando intentamos reivindicar la ciencia ficción, es desde este lugar. La ciencia ficción sirve para, lo dijimos varias veces, sirve para contar cosas de la realidad, cosas que suceden ahora, contarlas de otro punto de vista. Vos te abstraes de la realidad, pero tomás lo mismo que se está viviendo y podés analizarlos de otra forma, porque sí, te distanciás de lo que estás viviendo en ese momento. Lo analizás distinto. Sirve mucho, es usado mucho. 1984, por poner un ejemplo. Es una distopía, es ciencia ficción. Sí, exactamente. Relieve de la Granja, como está lleno. Entonces. Brasil. Brasil, por eso. En este caso, tenés, tomando el género de superhéroes, que ya es un género de cine, prácticamente. Prácticamente el género superhéroe, sí, todos los años hay 3, 4 tanques gigantescos que se estrenan y alguna que otra película más chiquita también hay en el medio. Siempre. Ya es casi como el terror superhéroes tenés. ¿Vampiros? Más o menos. Cuando alguien agarra un género así, que está medio quemado, digamos, que lo hemos hablado en podcast anteriores, el hecho de que ya la película superhéroe está quemada y ya es como el refrito del refrito del refrito. District y... 9, mirá vos, otra. Ah, que fue como algo de ciencia ficción, que le dio una vuelta un respiro, de rosca, digamos. En este caso es un, eso es un buen referente de eso desde el punto de vista de película de superhéroe. Sí. Que no hay, no se me ocurre otra. No, la verdad. Tal vez no. alguna debe haber de superhéroes que no se me ocurre en este momento. De este tono o que haya estado muy buena. No, de este tono no, no pochocleril, si le queremos poner. No pochocleril. De superhéroe no pochocleril, qué difícil, no van de la mano casi. ¿Cinetram? No hay. Como Scott Pilgrim podría ser, pero. No, pues es otra cosa. Y no sé si. Bueno, Kikas. No, tal vez esta. Podríamos ya meter Defender, Super. Sí, un poquitito por ahí. Pero festejamos que existan esto. Películas festejamos como este Poder Sin Límites. Y es el puntapié inicial de este director que tuvo un elemento bastante Max complicado. Landis, y de Max Landis escribiendo, porque el guión acá es... fundamental. Afinadísimo está. Sí. Tengo ganas de ver proyectos futuros... más de este tipo. De estos dos muchachos. Vamos, o sea, a ver qué pasa. Esperemos viendo que... esta película, te digo... me interesa saber cuál es el próximo proyecto de Max Landis... como guionista. Un buen origen. Sí, sí, arrancó muy bien. Un buen origen y hablando hacia de arriba, arriba, arriba. ¿Qué tenés ganas de con Poder Sin Límites? ¿Con qué tenés ganas de seguir? A ver. Y vamos a continuar con el la película final de este podcast. Como para cerrar este podcast, bien impresionante. El estrenísimo de esta semana del eterno, del único, del inigualable. Sius. ¿Quién? ¿Lo puedo decir yo? Dilo. Liam Neeson. Ay, me mojé toda. Pero no hablamos de Michael Fassbender, ¿eh? No, Liam Neeson también. Liam Neeson es de Goldstein. Sí. Ay, sorry. The Grey. El líder, señores. Corta. Ahí vamos. Going home, guys. Find us. Nobody's gonna find us. Not here. We figure out one way is south and we start walking. This will be one of those wild stories you tell at a party. What is that? Don't move. Stare right back at him. If we can get to that tree line, we can better defend ourselves. Go! Go! You gotta be kidding me. We could climb down it. Grab him! Ah! I want to see your face. Feel your hands in mine. El líder. Película dirigida por dirigida y escrita por un tipo al que le hago bastante el aguante. Un amigo de la casa. Un amigo de la casa que es Joe Carnahan. Lo podemos disfrutar en Brigada A, la última película. Y la primera película que vi de este muchacho, que es Narc. Policial que está muy bien, sobre todo tiene al principio una persecución a pie memoriosa, muy, muy buena, de las mejores persecuciones que vi. Mirá cómo me quedó tatuada en el cerebro de cuando la vimos, se estrenó hace, no sé, 2007. Un tipo interesante para seguir. Desde la dirección, me parece que va bastante bien. Y guión también, porque ¿por qué no? Todas sus películas las escribió él. Exactamente. O sea que, completito el muchacho. Bastante completo. Y en este caso, vuelve de la mano de el inmortal. El grande, el líder, el, justamente. Yo le pondría él una cosa de locos, Liam Neeson, ¿no? Él. Él. Es él y él, bueno, este es el poder. La fuerza de él, ¿no? Así es. Entonces, Liam Neeson, el eterno, que va a tener 200 años y va a seguir vivo, por supuesto, ¿no? Este año cumple 60, muchachos. Sí. 60 años. Zeus. Hay abuelos de esa época. Exactamente. Él está tatarabuelo ya. Perdón. ¿Se puede decir que esta segunda etapa, puede ser una segunda etapa en la carrera de Neeson, empezó con la película que se me fue el nombre, que le secuestran a la hija? No, la de antes venía, me parece. ¿Ya de antes? ¿Con cuál? A ver, ¿con cuál es un buen punto de inflexión a buscar? Una cuenta pendiente que tengo yo, que es algo que quiero hacer, es que yo tengo la teoría, creo que lo hablé en algún momento, de que nosotros agarramos todos estos papeles de badass que hace Liam Neeson y podemos coser una sola historia. Y podemos hacer... podemos reconstruir la historia de una sola persona que pasó las distintas etapas de su vida. Liam Neeson de True Story. Claro, exactamente. Donde, está bien, los personajes tienen distintos nombres, pero puedes encontrar... una voltereta interesante. A la hija, y el tipo se terminó yendo a laburar al medio de la nieve, y se le da todo el problema, y así se puede coser toda la historia, va atravesando todas las películas. Tranquilamente, porque él es... ojo. Liam Neeson. Él. Y en este caso nos encontramos con El Líder, película en la cual lo vemos al amigo Neeson... perdido en el medio de la montaña cual viven, ¿no? Exactamente, luego de que se estrella un avión, por supuesto, cual jugador de rugby uruguayo y... come culos. Qué bajo. Cachetito por de culito. Por favor, los hermanos uruguayos, no me los pongas en contra. Te lo pido por favor. No, digo por el no quiero más piquetes en la puerta de mi casa. Lo vas a tener en contra a Charlie White. No se puede. Te digo eso solo. No se puede hablar acá. No se puede hablar. Yo lo decía porque ellos comieron glúteos en las torres. Estoy con el señor Sanillo. El palacio y la papa frita. De necesitar alimentarse de los cuerpos fenecidos de tus compañeros a decir come culo es... hay una distancia importante. Bueno, me retracto. Hay una distancia importante. Me retracto. ¿Está bien? Por favor. Está perfecto. Parece que se acordó de la fiesta que tuvo anoche. Claro, por favor, te lo pido. Antes de continuar, estamos viendo... pues estas cosas hay que hacerlas en el momento, porque después si no... en vivo. Estamos recorriendo la filmografía del señor Liam Neeson. 86 películas como actor. Genio. Qué bueno, tu voz como actor. Te amo, Liam Neeson, te amo. ¿Cuál fue la primera? Vamos a ver, es algo que yo quiero hacer desde hace bastante tiempo y nunca me meto. A ver. La película más vieja desde la que lo ubico es Darkman. Sí, yo también. Esa es la más antigua. ¿En Delta Four, en Fuerza Delta trabajó? Excalibur, por favor. La primera película del 78. De televisión. Bueno, es un TV series. Christian Snail en Excalibur. Excalibur, no sé sí. En Excalibur. En Krull, Motín del Bounty... estos nombres de mierda que le ponen el IMDb que te agarran en español. Fuerza Delta. No, Fuerza Delta es la de Chuck Norris, y Lee Marvin. Claro. Su papel era Delta Force Member. O sea que acá no era conocido todavía. La busco. La vamos a buscar. ¿La misión? La misión hizo de Fielding. No lo recuerdo. Leí hace muchísimo tiempo La misión. Tiempo de amar. No sé ni qué películas son. Me ponen estos nombres. Los nombres de España son. El hombre sin rostro. El hotel de los fantasmas. Qué película, ¿eh? ¿Qué título? Vientos de justicia. Y tenemos Darkman. Que ahí arrancó, ¿no? Que es donde... por no la que sepamos. Y arranca haciendo un papel medianamente de badass. Bajo sospecha. Sí, no sé qué películas son estas porque la lista de Schindler. Marido y esposas, claro. Sí, ahí se puede ser que ahí empezó. Sí, pero ahí yo creo que se metió más en onda más dramática. Galancete dramático. Claro, no tanto de badas. Después Los Miserables en el 98, Episodio 1. Episodio 1 la hizo después de Los Miserables. Mirá, pensé que ha sido mucho después. Y sí, ya que la próxima que le siguió. Sí. Pandillas de Nueva York. K-19. Realmente Amor. Cruzada. Mira, Kinsey, Batman y esa siempre la tengo ganas de ver. Batman Inicia. Desayuno en Plutón. Ya Batman Inicia lo tenemos un papel bastante espadaciano, ¿no? Busque implacable, la que decía. 5 minutos de gloria, no sabemos qué es. Chloe es la que estábamos comentando la otra vez. Con Julianne Moore. Sí. Exactamente. ¿Y cómo se llamaba la chiquita? Amanda Seyfried. La rubiecita de ojos saltones. Bueno, después tenemos Fulvestre, ¿no? Brigada A. Ya, la actualidad, ¿no? Sí, digamos que como que arrancó en Brigada A, ¿no? Un poco este nuevo Liam Neeson. No, antes me parece. La de Búsqueda de Implacable, ¿no era antes de la Brigada A? Sí, es antes, antes. Sí. Pero yo alguna película anterior lo tengo de... Badas. De Badas. Pasa que con los nombres estos son los nombres de España y o no sé de dónde, qué país. No, no sé qué películas son. No los ubico. Malditos bastardos y medevianos. Sí, habría que ver, no sé, de dónde carancho se le cambia el idioma. Volviendo, retornando. Taken 2, ¿eh? Ojo. Ojo. Sí, la nueva. Hay que ser boludo, te vuelve a secuestrar a la hija, ya fue, encerrar en un convento, es una boluda la piba. Yo lo veo, creo que ya lo comenté, como el nuevo Charles Bronson. Lo has comentado y creo que... Ya con esta seguilla de películas. Creo que dijimos que queríamos ver una remake de Vengador Anónimo con la misión de protagonista, ¿no? Medio que ya la hizo, pero la podías oficializarla. Sí. Podríamos oficializarla. Podría poner el título. Claro, dale el nombre, Ryan. Que tenga una foto de Charles Bronson como el que era el padre. Claro, como... Ojo, te encantó esa. Una... Te encantó esa que te tiré. Una onda Diego Torres en Pelea de la Noche. Lo vamos a ver, se va a hacer la película, lo vamos a ver. Y esto nació acá, señores, porque nos plagian y nos roban las ideas. Porque no las registran. Boludo, porque boludo. Porque en Argentina. Es el mundista, boludo. Quiero. ¿Qué iba a decir, doctor D? Dígalo. Que no sé qué iba a decir. Ah, bueno. Así estamos. No, es que dije, se come los mocos. Se come los mocos como vos te comés los manices. Los manices. Mientras vos también los escupís. Mientras yo te escupo. ¿Te das cuenta? Porque hay que hablar, no hay que hablar con la boca llena. No, boca llena. A ver, le está dando ahí. Liam Neeson. Bueno, mientras usted traga el maní, quiere que le haga un resumen de la película. Por favor. Tenemos una película que vio Doctor D. Un aplauso. Para que también vi otra que no la podemos hablar y queda para el próximo podcast. Las porno no valen. Viste, la que viste vos estaba abajo de toda la lista de películas que hay que ver para este podcast. Pero es una de las que vas a tener arriba. Vamos a hablar. Ya hablaremos. Por favor. ¿La querés tirar? No. ¿Querés tirar cuál? No. Para que la gente se cebe. No. ¿No? Porque en su momento no hablé de Sherlock Holmes 2 para no quemártela. ¿La viste? Listo. Tenemos una central. Nosotros ya te cagamos Chronicle, que es la mejor película del año. No, para mí no me molesta. Pero yo no quiero arruinarse la A mí me molesta que me caguen la película. Por eso. Como me cagaron. Dale, por como me cagaron. No, para, déjalo para spoiler. Dejalo para spoiler. Pongo así, empiezo a sudar. Tenemos. ¿Qué es? Una empresa eléctrica, ¿no? No, petrolera. Petrolera. Que está en Alaska. Que es se trabaja, es un grupo de lo peorcito de la sociedad. Y conseguir gente para que haga ese laburo tan hostil no es fácil. Entonces la tiene que ser... No. Pues están alejados de todo, muertos de frío. Tiene que ser un espécimen de... Un Goldstein laburaría más al norte todavía. ¿No? Estaría capacitado para laburar más al norte. A ojo el agua. Y entre los esquimales. No, claro. Pescando, ¿no? Tenemos esta petrolera que está en medio de Alaska, que es un lugar inaccesible prácticamente. Tenés frío todo el tiempo y tenés estos grupos de personas de mala calaña que trabajan ahí, viven ahí y cada tanto, como se puede ver, salen de esa, pues sí, colonia, mini colonia, sí, van, trabajadora. No sé cómo estarán y en avión vuelven. El trabajo de Liam Neeson es cuidar que los lobos no se coman a estos muchachos. Están ahí con el guarda el micrófono. Mientras hacen sus tareas, ¿no? Claro. Tiene hace de francotirador. Claro, exactamente. Los caza, no los caza, sino que los baja. Sí, los baja de una. Pero medio que también que se asocia con la... Empieza a sentir lo del lobo, ¿no? Porque lo estudia bien. Y llegan esos momentos de distrajamiento, de dispersamiento, que... Vuelven a sus hogares, aparentemente se toman un avión. Se viene a ver el avión abajo y. Ahí inicia ahí la historia. La película. De supervivencia. Sí. Digamos que hay una escenita ahí media que la vamos a ver en spoiler un poquitito antes, que es un poco fuerte. No digo más nada. Siga con el resumen. No, creo que ahí termina porque ya comienza la aventura, por así decir, de así los es. Sobrevivientes de escapar de las amenazas. Vivientes. Exacto. Pero Está bueno. Creo que se ve en el trailer, hay un tema con lobos, ¿no? Listo, está, bueno, hay lobos, sí. Entonces, trailer, tratan de escapar, claro, de los elementos del clima, claro, y de los lobos. Tienen que sobrevivir donde están y que no se los coman los lobos. Muy obviamente sobreviven unos poquitos, se tratan de organizar, hay uno que los guía, que es líder. El líder. Y Liam Neeson. Y bueno, tratan de llegar a la civilización, pero la pregunta es, ¿llegarán? Chan, chan, chan. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿O sí, hubo demasiados, sí, paréntesis? Ya no, está, total, tuve. ¿Qué más da? Lo que les he comentado de todo aquel que viaje en la línea A se debe haber encontrado en algún momento de su vida, de su trayecto subterráneo. Esto es un corchete más que un paréntesis. Corchete, llaves. Claro. Multiplicación y división. Claro, todo encerrado. Muy bien. Se tiene que haber encontrado con un personaje clásico, ya parte de la cotidianeidad del ecosistema, ¿no? De la línea. De la fauna del subterráneo. El vendedor de películas en DVD. Quien lo vio lo reconoce, está siempre con una Nedu y dice que te vende DVD full, posta a posta, calidad grosa, nada de filmado, todo perfecto. Tipo es conocido, tiene clientela. Siempre que lo vi, había alguno que le había comprado y que le compró guita. Le compró, está quemado, ya está quemado. Cambia. Le compró alguna película al toque. Y el tipo agarra, te da su celular para que si tienes un problema lo llames. Toma, mi tarjeta. Claro. Toma mi tarjeta. Y el tipo, no, tiene papel. Vendo riñones, DVDs, niños del norte, negocio. Muchachitas. Menores de edad. No a la trata de blancas. El tipo tiene papelitos con su celular fotocopiados. Casi una tarjeta. Un profesional. No, es otro nivel. Mantero Berreta. Claro. Y el tipo. Tenemos y tiene transporte propio, ¿no? Se maneja en el subterráneo. Claro, por supuesto. Siempre está con. Tiene un parlantito cuadrado y arriba tiene como pegada, no sé, con cinta, una netbook. Donde mete una película y le pone el volumen al mango. ¿Puede ser un reproductor de DVD o es una netbook? No, una netbook. Ah. Creo que es una netbook, porque le vi teclado. Y debe ser una vez que dan esto en los colegios, ¿no? No, porque no. Está bien. No sé. Continúa tu aventura. No sé qué quiso decir. No importa. No. Continúa tu aventura. ¿Las viste alguna vez como son las de? Tienen un diseño bastante característico. Y un poquito desastroso. Retomando la ida a otro lugar, ¿no? Algo que llama la atención de este muchacho es que vende bastante bien las películas. O por lo menos conoce lo que está vendiendo. Se sabe el nombre de tiene los un buen marketing. Se sabe el nombre de los directores, no de los actores, todo. Más o menos. El tema es que el tipo agarra, no sé si repite lo que tiene en las tapas, se memoriza los nombres, no sé cómo es. Pero absolutamente todos los términos en inglés los pronuncia mal. Todos y cada uno, todos. Entonces justamente hoy estaba, me lo enganché regresando de mi labor diaria y estaba vendiendo distintas películas y tenía el líder. Justamente. Se estrenó ahora. Una señal del más allá. Y decía, acá. El líder, película con Liam Neeson. Liam Neeson. Pichichin, Pichichin. El perrito en de mierda. ¿Dónde está Pichichin? El líder con Liam Neeson. Y después te decía que todas las películas estaban en Home Twitter. No en Home Theater, en Home es Twitter. El Twitter en casa. Claro, ¿no? Home Twitter. ¿Puede ser que es un competidor de Doctor D? Algo por el estilo. Está por ahí. Algo por el estilo. Cabeza a cabeza. Le falta un poco todavía. Claro, está ahí nomás. Le faltan dos materias. Le falta Dicción 3 y me la llevé a marzo 4. Con todas las películas. Estaba presentando, tenía en el reproductor tenía La Dama de Enero y decía, sacaba la Dama de Enero con Daniel Radcliffe. Con Daniel Radcliffe, el de Harry Potter. Todo así, todo uno tras otro. Claro, todas unas pronunciaciones extrañas de lo que decía. Muy gracioso. No sé escucharlo al tipo así. Pero vende a full. Y es la simpatía. Sí, la simpatía del argentino. Le pone onda. Tiene un marketing. Hay que vender, papá. Exactamente. ¿Sagué? Me da 2 días y te vendo. Así que les quiero presentar acá, les tengo para mostrar. A ver. Qué chiquito. Tengo lo poca. Lo poca. De Machine Cine. Con Charlie Whis. Lo porcas. Con Charlie Whis. Con Coulson. Con Doctor G. Oh, no, le pifié. Con meme. Y con Borcena. Que cada tanto aparece. Y especial de Borcena. Imagina de Borcena saliendo de... Como el de los Goonies. Release de Borcena. Qué bueno. Muy bien, retomando. Retomando líder, con un peliculón. Con Liam Neeson. No sé qué estábamos hablando de esta película. El resumen, acá, el doctor D hizo la introducción. Exactamente, había terminado de hacer la introducción a la película esta que nos pareció bastante interesante. ¿Bastante qué? Bueno. Interesante. No recuerdo, creo que no sé si hablamos, no hablamos de esta película, no me acuerdo, no tengo ganas de chequearlo tampoco. Lo que sí puedo decir es que recuerdo haber visto el tráiler y que me interesó como para fichita. Sí. El tráiler estaba como para ficha. No un fichón. No, era más por la premisa, ¿no? Que parecía interesante. Porque era Liam Neeson peleando contra lobos y como que te cierra esa ecuación. Y digamos que Liam Neeson me cierra cualquier ecuación. Prácticamente. Mm. Pero dentro de todo lo veías así, bien. Garpa. Sí, entonces decías, la fichita le pongo. Sí, la fichita Liam Neeson, ¿no? Podríamos decirle a esta altura. ¿La ficha que garpa? No, la ficha Liam Neeson, dije. Bueno, está bien. La ficha, bueno, está bien. La, ficha, no, la autocensura, ¿no? Eso es como la ficha vitalicia, digamos. Claro, una cosa así. Liam Neeson siempre la tiene ahí. Pa, pa, pa, siempre presente. Entonces... La ignoramos asquerosamente la película, ¿eh? No está en ningún podcast. Convengamos también que el trailer no... Qué laburo. Ahora contalo, ahora explícalo. Ahora... Muy bueno. Y la risa, contalo, comentalo. No, que las notas de Barcini que están buenas. Que puso, no, explícalo. Boludo. Buscamos las notas, buscamos todas las notas de Grey, el líder en el sitio, y aparecen todos los thumbs de las notas, y en una están los ojos de la ficha de Liam Neeson, y en la nota de abajo está la boca de Liam Neeson. Un aplauso para Barcini, por favor. El micrófono. Está muy difícil aplaudir hoy. Está muy difícil aplaudir. Sí, la situación en la que estamos grabando es... Esto es Kosovo, señores, los Balcanes. Impresionante. Creo que en cualquier momento se prende fuego. Y morimos acá. Acá no salimos directamente. Igual fue un poquito lejos, ¿viste? La gente me parece que no escuchó. Tenías el micrófono casi jugando a la pelota. Joder, put. Los cuervos. Hay más cuervos alrededor. O sea, en Siberia, los lobos. Ovejas. Hay todo, todo. Sí, los lobos, los lobos, la miso. Eran extraños así. Sí, eran como unos lobitos un poquito endemoniados. Lobos que, bueno, medio mutantes eran estos lobos. ¿Qué es lo que tenemos buena acá? La película. Tenemos. Es un resultado positivo, estamos todos de acuerdo, creo, ¿no? Sí, iba a decir sin duda, pero tampoco tanto. No, es un resultado positivo. Que tiene esa virtud que tienen algunas películas, donde es casi como que zafan el 50% con escasos minutos, que es cuando tienen un gran final. La verdad que sí, le veleó bastante. Hay muchas películas, sí, lo decían en Ladrón de Orquídeas, en la charla que tiene... An old jazz, oh yeah, an old jazz. Nicolas Cage era que estaba en el error, ¿qué día? Sí, Nicolas Cage. Sí. Estaba charlando con, no me acuerdo cuál actor, sobre el tema de escribir guiones. El muchachito, el de Capote, ¿no era? No, el de Capote no, el otro que se le parece. Ah, Paul Giamatti. Puede ser Paul Giamatti. Estaba hablando sobre guiones y Paul Giamatti le decía... No importa lo que escribas, que sea una bosta, que sea horrible, si tiene un buen final, a la gente le va a encantar. Exactamente. Aunque sea infumable todo, si tiene un buen final, a la gente le va a encantar. Hay mucha verdad. Hay mucha verdad en esa frase. Y esta película, si bien su desarrollo es mucho más que zafable, tiene un final que te garpa mucho. Sí. Además, la película es como una gran construcción para ese final apoteótico también. Sí, por momentos un poco mucho. O sea, la película, a mí lo que me pasó es que arranca la película y un poquito es ese tipo de película que cuando empieza ya te escribís el guión en tu cabeza, empezás a ordenar el orden de que van a morir, cómo va a ir pasando todo, quiénes van a quedar hasta el final, ese tipo de cosas ya automáticamente la vas sacando, casi siempre le pegás, pero hubo algunos momentos donde me sorprendió. Sí. que no es fácil en este tipo de películas, sobre todo cuando ya hemos visto 2 millones y son todas medio iguales, donde decían, ah, no me esperaba esto, no me esperaba otro, unos momentos así. Al margen de eso, las escenas donde ya sabés lo que va a pasar, porque está, o sea, casi que, no todas, pero como que cada muerte ya tiene su introducción, donde sabés que este muere. Hay un par que, si bien son, sobre todo hay una, puntualmente, hacia mitad de la película más o menos, capaz la ubican, donde ya sabés desde que arranca toda esa escena que decís, este se muere, pero así directamente este se muere. Y sin embargo, todo como está construida la muerte de este muchacho, tiene bastante fuerza y a mí por lo menos me hizo que fruncí un poquitito, se me cerró un poquito el culín en toda esa escena. Estaba como, ah, viste que te empezás a mover, que decís, uy, la puta madre. Puede ser, no sé cuál como es. Que no sé cuál estás queriendo decir. Ubico, ¿eh? Mejor, ya lo vamos a. Misterio. Lentes. Sí. Ah, ya está. Bueno. Sí, a mí también me impresionó bastante. Dije, ah, empecé como. Pero ya sabía yo pensé que iba a morir 10 segundos antes, ¿eh? Y no como murió. Yo también. No, yo tampoco. Yo tampoco pensé que se muriera como murió, pero sabíamos que iba a suceder. Fue fea. Y. Fue fuerte. Todo el transcurso. En un momento me empecé a mover, viste, como que me acomodaba en la butaca. A mí, por lo menos, como que me generó mucha incomodidad. Yo te voy a comentar una cosita. Pero bien, o sea, sí, dije bien. Muy bien construido eso. Que es algo que yo, por lo menos, le doy la derecha a Joe Carnahan. Que el tipo está en Brigada, es un poco más pochoclera, podríamos decir. Sí. Lo mismo Smokin' Aces no está muy buena directamente. Pero es algo que en Narc se ve mucho. Esta la veo un poquito más en la línea de Narc. Narc es un poco mejor. Pero Narc tiene también muchas escenas que no son super originales, pero están muy bien construidas del suspenso. Claro. Es algo que este tipo, cuando quiere, lo maneja bastante bien. Y creo que ese es uno de los puntos más fuertes que tiene la película. Que hay momentos de tensión que ya sabes que van a pasar, sí. Ya sabes que va a suceder, pero que están muy bien armados y te atrapan. Incluso aunque vos ya sabes que va a pasar. Entonces, en la forma en que te lo muestra, por más claro, que sepas. Claro, exactamente. Está muy bien pensado. Como desde la edición y desde cómo se van pasando las cosas. Incluso sumando algunos elementos de sorpresa que vamos a hablar después en la parte con spoiler, sí. ¿No? ¿Qué quería decir usted, Golte, que lo corté? ¿Te olvidaste? No. Hay una película. Hizo suspenso, ¿sí? Hay una película que, ¿por qué a mí no me sorprendió este tema de los lobos? Porque es algo medio choqueante ver correr lobos para comer gente. Sí. Es un tanto fuera de contexto de lo que estamos acostumbrados a ver. Yo había visto una película hace muy poquito, que es una película que me tocó desde lo fuerte por el tema este de los lobos, que es una película de 3 adolescentes que viajan en una aerosilla y justo se da que era el cambio de turno, no sé qué, y le apagan la aerosilla en el medio, y los tipos que terror en el invierno, una cosa así. Y los tipos quedan allá y no saben qué hacer, porque nadie los escucha, están desesperados, bueno. El tema es que de a poco se va sucediendo la trama, una película completamente olvidable, así que no le arruina nada, pero se da que a uno se le ocurre tirarse de la silla, de la aerosilla, para ir a buscar ayuda, porque dentro de todo había gente rápidamente cerca. Cuando cae, claramente, de 20 metros, se fractura la pierna y empiezan a aparecer lobos alrededor. Y la relación era que en la silla había una mina, el novio y el amigo del novio. Y el que se tira es el novio. Entonces la mina tiene que ver cómo los lobos se devoran a su novio. Y el otro le dice, no mires, no mires. Y se va dando todo así. Después los tipos bajan, se los siguen comiendo los lobos. Ah, pará, dale. Entonces es como una relación de lobo comiendo gente que me choqueó bastante. Me choqueó bastante, es muy quedaste fuerte. Mal. Me quedé mal. Entonces no me choqueó tanto en esta película. La disfruté un poco más. Pero es que en realidad, no sé si es muy spoiler esto, pero... No hay mucha muerte por causa de los lobos tampoco. No me voy a poner a hacer cuentas ahora, lo puedo comentar después, pero casi te diría que tres. Hay dos. Te dejan a la imaginación. Bueno, pero otra. Te están persiguiendo toda la película. No, esos ruidos sí, en otra. Pero muerte por lobos de 6 chabones eran. ¿Cuántos eran? 6, 7 chabones. 7, 8 eran en total al principio. Y un par nada más. La mayoría tiene que ver con otras cosas que están sucediendo. Sí. Lo cual a mí me parece algo que está bastante bien pensado. Sí, mejor que sean que se las van devorando uno. No sea lobo todo el tiempo, de seguir ya fue, ya te pudre. Sí. Hay pero, toda una cuestión de supervivencia en el ambiente hostil, independientemente de los lobos, que está bastante bien manejado. Dentro de los superpoderes que tiene Liam Neeson, como en todas sus películas, está bastante bien. El conocimiento, el poder como del conocimiento. Su voz super grave, ¿no? Sí, ahí le retocan. Estoy seguro que en postproducción le retocan el audio para que suene 3 decibeles más abajo su voz. Genio. Como genio, de ultratumba. Genio, me mojo. ¿Puedo decir algo que me gustó mucho? Que no creo que no saco nada de spoiler. Dígalo. Sí, durante, ya en esa pose puede decir lo que vos quieras. Gracias. Durante la película, hay veces que, más al principio, Neeson se duerme. ¿Cómo se despierta con la realidad? ¿Cómo está soñando y la realidad lo hace despertar y cómo sucumbe? ¿Te gusta eso? Sí, cómo está retratado. Está bueno. Sí, esa está buena cuando se estrella el avión. Sí. O sea, él está. Ese pase, no podemos decir. Está acostado en una cama. La conciencia, sí. Y cuando se estrella el avión, él se ve, la toma es de arriba de la cama y se ve que salta, ponele hacia el techo, no, hacia es, la cama. Es como que está como abajo de una sábana. Sí. Como no, en la sábana es cuando se despiertan en la nieve. Sí, es verdad. Ah, esa decía yo. No, yo decía cuando se despierta que se estrella el avión. Sí, que es como que se aleja la mina, ¿no? Rápido. Sí. Como que se la chupa el aire. Sí. No es esa, ¿no? Es la no, la nieve es que se empieza a mover la sábana y se va y aparece la nieve y él se despierta. No es la misma. No, porque uno se queda dormido en el avión. ¿Y te muestran como que se despierta en el avión? Está muy buena la parte del avión también. Está muy bueno el choque. Todo el desde que toda la demostración de que se mira abajo muy bien, muy buena. Todos esos movimientos como de golpe de realidad están muy buenas todas. Si me explico, ¿no? Sí, por supuesto. Más que nada con golpe de realidad. Claro. Sí, golpe de realidad. La realidad viene con un bat de béisbol y te lo da en la nuca. De Grondona. Y te deja medio inconsciente. Junto con... Está con Grondona, el mono temático. Sí, está como fanático. Va a venir Clarín y nos va a romper el orto. Golpe de realidad. Golpe de realidad se llama. Pero sobre todo acá, lo grosso posta es, por supuesto, el liderazgo de Liam Neeson. A lo largo de toda la película. A lo largo de toda la película. Sí, lo que me llamó la atención es que el tipo tiraba. Y es bastante oscuro el chabón. Pero tiraba un tip diferente de cada situación con lobos. Cada cosa significaba una cosa diferente. Eso me rompió un poco. No, es que está perfecto. Que la tengas tan recontra, súper clara como. Perfecto. Es como si, no sé, agarra caca de lobo, la huele y dice, no, hay 35 lobos alrededor nuestro a 5 kilómetros en campo. O sea, es que está a ese nivel. Él te explica por qué lo sabe. Porque mi trabajo es que ellos no te coman a vos. Entonces el tipo tiene que estudiarlos. Está perfecto para mí. Está perfecto. El doctor D defiende la postura. Un poco exagerado. Yo lo digo que está un poco exagerado. A Lime le parece me la banco. Exagerado. No, pero es algo se la banca. Que me mata, pero... Por momento decís, viejo, pará, pero sos un... Un sabelotodo de los lobos. Sos el Liam Neeson de los matadores de lobos, y, justamente. Sí. Uy. Sí. Exclusivo. Exclusivo. Habla el trasero de Ghost. Declaraciones en vivo. ¿Cómo te desconcentro, no? Me acuerdo del culo de Jim Carrey hablando. Genio. Listo, no lo veo más. ¿Dónde habla el culo de Jim Carrey? No me acuerdo. Perdón, en Esventura. Hola. Ah, de verdad, me gustó tampoco Esventura. Otra escenas cortitas que me gustaron por cómo estaban hechas. No estamos en la parte con spoilers. No. Es como en el medio de la oscuridad se lo ve, no se los ve, pero se siente la presencia de los lobos. Sí, los lobos en general, bastante irreales. O un poquito grandes. A mí nada más. Parecían lobos de 300. Sí, sí, gigante. Eran como lobos mutantes gigantescos. Bueno. Y todos los ladridos son ladridos, ¿no? Aullidos, sí. Digamos que nunca tuvimos un lobo feroz del Ártico enfrente, ¿no? Aullido. Los aullidos, como todo medio, ¿viste? Exagerado. Sí, muy exagerado todo en general. Pero yo veo cuando están todos los lobos aullando y se ve, lo único que se ve es el vaporcito que sale de la boca. Bueno. Eso está muy bueno. Está bueno. Eso voy. Caquita. Yo pues ahí, empieza uno y después empiezan todos y se ven todos los subitos. Yo no sé qué hacer realmente. A veces pienso, ¿no está mejor onda agarrar todo lo que puedas y darle con todo a todos? Y que te morfen, ya fue, pero bajás a uno por lo menos. No sé, agarrás cuchillo, palo, le entras a dar. Yo lo haría. Es el amor a la forma goldsteina de morir. A lo Liam Neeson. A lo Goldstein. Muriendo. Liam Neeson no muere, Goldstein muere. No, Goldstein se come a los lobos, directamente. Es crudo. La forma. Esa es la forma, la forma. Los lobos huyen de él. Claro. Yo huyo. Marca territorio, Goldstein. Pela, pela la manguera y empieza a darle. No se acerca. Los lobos a luchar contra los árboles. Es más, la manguera come. Además, las dos bocas, las dos cabezas. Una cosa impresionante. Pero la meba. Si ustedes tuvieran que definir de alguna forma el disfrute que genera esta película, ¿es una más de supervivencia o tiene algunas cositas que vos decís, mírala especialmente porque hay algunos momentos donde te va a agarpar más, aparte de lo que ya viste en películas similares? Yo he visto poca... ¿O es una más, bien, que zafa, pero una más de este estilo, la de que sobrevivir en un ambiente hostil? Exactamente, la que me gustaría ver en ese rubro, que no vi todavía, 127 horas. ¿No la viste? No la vi todavía. No tiene mucho, no que, tiene ver. Mucho no, que ver. No, no, no, no. Entonces no encuentro una muy relacionada con este tema, con este tópico. A mí me hace... O sea, viven es frío, más que nada. No, pero tenés de todo. Tenés la supervivencia en ambiente en sí. hostil. Sí. Es frío, es la convivencia, es cómo sobrevivir, es comida, es agua. Pero es como que hay menos adrenalina, ¿no? En viven, puede ser. Esto es como más, un poquito más. Sí, más o menos. Movete, chiquita, movete. Tiene otras cosas. Me viene a la mente también cuando vos, Goldstein, dijiste lo de los amigos que quedan en la silla, en el teleférico. Colgando. Sí. Y al raíz de esta, ¿o qué otra película te vas a acordar? Me hizo acordar a un telefilm, que creo que ya lo comenté una vez, que está basado en un hecho real, que son una pareja que salen, van de vacaciones, salen en un yate, en un bote, con otros turistas a hacer buceo. Ellos se meten al agua. Ah, Mar Adentro, ¿no es? No, no, ¿sabes que no me acuerdo? Parece que sí. Creo que hay dos películas de ese tipo. No, está la que es posta y la que es mentira. No, esta es la que yo vi. No, esta es que está, está esa y después está la de Javier Bardem, que tiene el nombre muy parecido. No, esta no, son... Mar Abierto. Mar Adentro, claro, es Mar Adentro y Mar Abierto, creo que eran esas, bueno, creo que eran así los nombres, algo por el estilo. Se va el barco y ellos quedan en el agua, sí, o sea, sí. Se olvidaron de ellos. Y empiezan a venir los tiburones. A mí me hizo acordar lo que comentó, cuando Goldstein, ¿no? comentaba... Sí, al final... Cuando Goldstein comentaba lo del teleférico, yo me quedé pensando en esa película. Esa película, sí. ¿El final no te da esa sensación que igual de que el líder? Y sí, más o menos. Es que viene un poco de la mano el tema de la lucha contra la... naturaleza que te sobrepasa por todos lados y donde es imposible que también le ganes, sí, ¿no? Todo. Básicamente, una pequeña definición sí. de para dónde empuja el tema. Difícil. Difícil sí. resolverlo en pocas palabras. Sí, pero la película, no sé si diría sí o sí para ver al cine, en el cine. No hace falta, me parece. Tiene momentos que garpa en pantalla grande con super sonido surround, random. Seguramente. Pero no pero hace si falta. Tenés más o menos un equipete decente en tu casa, la podés zafar tranquilo. Pero sí da como para hacer un momento de Grey, un momento del líder y o la yo la creo que salga. Sí. Yo creo que sí. Y va bien, o sea, termina la película y te quedas conforme. Te quedas bien. Te quedas conforme. Te quedas bien. No, no te chorearon. No, no, un poquito, no, por ahí atribuladito, un poquito. Pero igual muy bien la película, ¿eh? Sí. Definitivamente. Perdón, si tienen que elegir una. Sí. ¿Con cuál se quedan? ¿Les parece? Creo que es un buen pie. Es un buen pie, Doctor D, para pasar a la parte con spoilers, ¿no? O sea, es un pie sutil. Acabo de borrar sobre la parte. O sea, además de otra cosa, por eso. Blanquémoslo. Blanquémoslo. Hace dos minutos Goldstein contó el final prácticamente de la película, así nomás. Es algo sumamente. Contó el final. Es sumamente contó el 70% del final. A ver. Como si dijera. Liam Neeson es el protagonista. Contó prácticamente el final de la película. Pará. No le podemos. Mira, a ver, pará. Mira mi mano. Pará. El avión sale, se estrella y lobos. ¡Oh! 10 millones de metros de nieve. Como víctima a quien le cagaron el final de esta película. Mira, a mí me cagaron el final de cero sentido. No importa. No jodas. No estamos en cero sentido. Jodete. Jodete por no haberla ido a ver al cine cuando tenías que ver. Jodete. Ahora sos una persona grande y tenés un podcast y tenés una responsabilidad con los oyentes de este programa. Y no le podés cagar la final de la película. Como lo hiciste. No, ese no es el final. Yo, como víctima a quien le cagaron completamente el final de esta película, te puedo decir que eso afecta. Disminuye el disfrute del final, lo que vos dijiste. Puede ser. ¿Y a qué viene todo esto? En que dijimos, pará, bueno, estamos tirando algo de eso. cortamos esa partecita y arranca todo diciendo, ¿y cuál es la mejor escena? Y se fue la mierda todo, no chupa huevo, está bien, vas a bien, pibe. Cualquier cosa lo vine a buscar a Goldstein y Doctor Day, que son los que, los que cagan los finales de la película. Pasa que está despechado porque le cagaron el final. Es no, una despechada de final. Al contrario. Despechada de final. No, no, al contrario. No quiero, no quiero, no, no quiero que otros padezcan lo mismo que padecí yo. Sos la club, el club de la despechada. Salud. Salud. Me confundí de mano. Menos mal que tenía. Bueno, estoy intentando proteger a nuestros oyentes. Menos mal que estamos tomando Pepsi. ¿Quién te arruinó el final? Contá, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿Quién te arruinó el final de la película? Ahora, en la parte con spoiler, lo vamos a contar. ¡Maldito bastardo! ¿Les parece que pasemos a spoilers? Estamos, ¿no? Si el Doctor D tiene tanta ansiedad por preguntar. No, sí. Está bien, porque pensé que te callaba, ¿viste? Listo, ya está. Bueno, ahora voy a que arranquen. Listo, entonces, spoilers para The Grey. Verdaderamente, el final garpa verlo sin saberlo. A mí igual me garpó, conociéndolo. Haga lo que quiera. Santos acá. Despechada. Spoilers para el líder, señores. Doctor D, Doctor D, lance la pregunta. Hace 5 horas que está esperando para tirar esto. Dale, la pregunta. ¿Y qué hace? ¿Qué te importa? Para ustedes, ¿cuál es la escena que las re... De final. Que les encanta. Ah, encima final. Rebota, no justifica. No, no. Era una mera pregunta. Ah, no, pues pensé que estaban esperando que diga otra vez la pregunta. No, no. Tiempo. Yo esperaba una suerte de desarrollo. ¿Vale decir el final o no vale? Ahí está. Una escena como que ya te descubre todo. Viste que durante toda la película es como que ella lo dejó, ella lo dejó. De la sí. Mujer decís. La mujer. Nah. Era no re obvio que no era así. Vos pensaste que ella lo no, dejó. No, yo pensé que estaba muerta. Sí, que se había muerto. Están en la cama, no tengas miedo. Ya bueno, está, pero se es murió, como tan que enferma. Fue un toque así como revelado. Y después otra escena cuando está. En serio lo digo. Cuando está acomodando las billeteras al final, es como que medio, bueno, como que parte. Te agarra un pozo ahí y después te la levanta con el final ese. Me asume. Lo de las billeteras. Es como que empieza a ver foto por foto. Tiene el golpecito bajo, pero. Es como está, que te estás ahí. Está correcto. Es una escena que esperás de la película. Para cerrar el tema de claro, la billetera. Claro, es una escena que esperás de la película. Sabés que en algún momento algo con la billetera tiene que hacer. Y dentro de todo está bien. No es una cosa, mirá. Qué escena espectacular y re natural, ¿no? Está bien, con la billetera. Montañita. Esas dos escenas recalco como lo sentimental. Lo emotivo, no sentimental. Pero en cuanto a toda la espectacularidad, la caída del avión y de suspenso. Sí, sobre todo me pareció muy piola que el chabón se metió los 3 cinturones. Sí, a la mierda. Sí. Bien pensado. Sí, sí, sí. No entiendo cómo de repente voló. Sí. Nada. Se despertó en otro lado, ¿no? Sin nada. ¿No? Completamente eso, lejos a donde estaba él. Claro, eso es raro. Sí. Pero que en el medio del quilombo, así, falló, viento a full, pedazo de avión que se va. Y cómo hicieron toda esa parte donde él está atado con los 3 cinturones y te muestran la cara de él como agarrado y de pronto desaparece el avión y ves como su cabeza en el aire. En el aire, se ve el asiento, pero en el aire, todo el viento, sí, y la nieve que lo empieza a agarrar. Y ahí se apaga todo. Me pareció como bastante power. La escena que decía yo era la de el flaco de anteojito como tiene que cruzar. Sí. Que 10 minutos antes ya sabe que va a morir. Sí. Ya sabe que va a morir. Claro, pero como decía él. Sí, no te esperás que muera así. Claro, te imaginas que se queda ahí y que se lo morfan. Claro, o que se cae. No, que se caía. Ah, yo pensé que se iba a quedar ahí como esperando porque que venga los lobos. El otro dice: apúrate porque esto no va a aguantar. Listo, este está tardando 2 horas en cruzar. No va a aguantar, se va al cuerno. Yo, para mí se moría ahí. Bueno. Casi. Bueno, toda la escena del chabón cruzando, por más que ya sabía que se iba a morir antes de que bajara, ya desde antes es como que me reincomodaba, como que me sentí mucho en el lugar del chabón. Y me imaginé teniendo que cruzar ahí colgando sí, y decía, sí, la verdad esto. Que yo me trabo a los 2 metros, me quedo ahí y ya fue, no, se va. Y que el pibe está yendo y que tiene la mano hecho mierda, le empieza a sangrar, se le caen los lentes, se le engancha el coso en un de la ropa, sí. Como viste, todo mal el tipo, y mío como que se le empiezan a caer la eso generaba incomodidad. Me hizo así moverme bastante. Sí, y después una vez que el tipo se cae, choca contra el árbol y empieza a caer contra el piso, que cae y empieza a ver en un momento a la nena. y después los pelos de la nena le empieza a rozar la cara, y vos decís, yo me dije, ¿eso será un lobo o será la imaginación del tipo? No, yo en ese momento pensé que era la imaginación del tipo que estaba a punto de morir. Sí, claro, yo pensé eso mismo. Al toque cambia y se ve los lobos morfándoselo sin sonido. Sí, muy excelente. Muy bien manejado. Muy bueno. Eso es muy bueno. Muy choqueante. ¿Cuál es la eso iba a preguntar, la escena como que más los golpeó? Que los dejó la escena choqueante. ¿Choqueante? No sé si choqueante. Impresionable. Yo lo que comenté, que hay algunas escenas que me sorprendieron, que decía como que no era algo que me super esperaba, que es, por un lado, que muriera el de barbita cuando salen del avión, con el que él más habla. Claro, sí, yo dije que iba a durar un poco más. Este pito va a llegar hasta el final, ya lo daba por sentado. Con el que él más habla al principio cuando están en el avión. No, el primero que va cuando salen del avión, que van hacia el bosque, en el medio matan a uno. Es uno medio flaquito con el que él habla mucho al principio. García, no, un apellido. No me acuerdo, bueno. No era hispánico. No me acuerdo. Es que no, se lo comen cuando corren a los bosques. Ah, ya está, sí. Que habla mucho con él, bla, bla, bla, bla, bla. Y vos lo veías como que iba a ser medio el amiguito, medio el patiño de Liam Neeson, y como iba a durar hasta el final. Sí, y lo hacen mierda al toque. Y al toque no me la esperaba. Y después me sorprendió también cuando están en el fuego, cuando llegan al bosque, que aparece primero el lobo, como que lo mira y se va. Sí, eso es grosso. Se sientan de vuelta y de repente ¡pah! Le cae atrás. Esa escena es muy grosso. Pegué un salto. Me gustó, muy bueno. Importante, no me la esperaba ni a palos. Sí. Y me copó como todos atacaron al lobo y no le acertaban, no le terminaban de acertar. Sí, era como duro. Sí, hasta que Liam Neeson le da un toque con la escopeta casera, la escopeta tumbera, y después el otro le empieza a clavar. Ta, ta, 30, y después sí. Se lo morfan. Muy sí. Bueno. Después se lo morfan y el chavo que le cortó la cabeza y se la mierda. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, esa es una también, me gustó mucho todas las escenas de los fogones. Sacando, lo que no me pareció flojo es cuando dicen se acerca una tormenta y se empiezan a preparar, no te muestran mucho. Que hay un poco de viento y después ya corta y ya se. Ahí es donde muere el gordo. El negro. Sí, ya sabía que iba a morir. Bueno, el gordo negro. Pero no te muestran, o sea, yo pensé. ¿Y nadie? ¿Qué tal? Gordo negro y pelotudo. No, en serio, yo pensé que enfermo iba. Enfermo porque le agarra el tema ese de no se soporta a la altura. Hidropoxia. Fallido salió, ¿viste? Negro. No, que pensé que iban a mostrar más, aparte de la cómo te mostraban y te sentías. ¿Cómo es? Opresivo, no. Suspenso. Bueno, ¿cómo te mostraban? Suspensado. Suspensores. Colgantes. Tetas. Tiro. Ambiguas, ¿no? De hombre y claro. De mujer. Testículos. También. Unos gustos. Si es grande, pene. Pero si es chiquito, está ahí nomás. Ah, no sé. Si es grande, ¿viste que? ¿Por qué te me acercás? Cada vez más cerca lo tengo. Bueno. Cada tanto un copetín no viene mal. No, para nada. Para mí no, gracias. Usted decía, doctor. La angustia que te representan las escenas. Sí. De los lobos, la de la nieve. ¿Por qué no representaron bien la de la tormenta? O sea, le hicieron eso en un vientito. Y después ahí quedó. Sí, pero la tormenta que se fumaron cuando fueron al bosque. Esa estoy diciendo. Fue una tormenta importante. No podían ni caminar los tipos. ¿No viste que en un momento dicen los árboles cada vez se alejan más? Ah, eso, muy bien. Eso es una cosa que. De esa parte que me sorprendió mucho, que no recuerdo haberlo visto tan así en otras películas. El hecho de no poder caminar en la nieve. Me generó que se hunden mucha. Cuando se están comiendo a uno que quieren correr y no como pueden. Como mucha impotencia. De que no pueden caminar, claro, porque si no tenés calzado. Sí, las raquetas. Claro, se te hunde hasta la rodilla en la nieve. Y generalmente no recuerdo alguna película, no sé, Viven, la vi hace mucho tiempo, que estuvieran escenas así en la nieve y que caminaran así con tanta dificultad. No, bueno, porque creo que se habían atado con los pies, ¿eh? Bueno, sí, creo que sí. En Viven tenían atado tipo las raquetas, tenían raquetas, sí. O algo por el estilo. Toda esa parte me pareció bastante interesante. Y la desesperación de tratar de llegar y que. ¡Ah! No podía. Sí, muy choqueante. Y después, cuando los empiezan a flanquear a ellos y tienen que correr al clarito bosque y hacer la fogata rápido. Sí. Muy buena esa escena también. Muy buena, me gustó mucho. Sí. Es como una película promedio buena, ¿no? En todo su transcurso. Sí. Tiene manejado el suspenso y la tensión en estos distintos momentos. Después lo que decíamos, lo que les decía, lo de las muertes. Tenés el Grone que va a mear. Claro, no, pero desde el principio. Claro, Grone que va a mear y se lo come. Ya sabías. Sí. Medio un boludo, ¿no? Un boludazo. El que se queda de guardia toda la noche. Te dicen, hay una manada de lobo alrededor. Se va 10 metros a mear, un boludo. Un boludo. Después. Ese. El que se lo morfan en el segundo. Se lo morfan en el camino. Sí, después muere el negro gordo. Pero no por lobo. No, muere de hipotermia. De hipotermia. De hipodroloxia. El otro que se cae a la mierda. Y se lo después vienen los lobos, pero ya estaba. Ya está knockout igual, no sé si. No, para mí no cuenta. Juego como quiera. Yo, está la escena de morro. Yo es por lo choqueante del lobo que se come al hombre. Yo lo que digo es que. Encima se lo llevan arrastrando, muy bajo. Yo lo que digo es que siendo una película donde, por el trailer o lo que vos te esperás, es que a todos se los comen los lobos son más como una especie de presencia maligna que hay alrededor, pero no son la razón puntual por la que mueren. Generalmente mueren por torpeza o por accidentes. O por lo que sea, no sé, el tipo que se pintaba como el rebeldoso se cae del árbol tratando de rescatar al otro, se lastima la pierna y termina suicidándose prácticamente. El pelotudo que se cae al agua y le queda atascado el pie. Un poco pelotudo. Yo hubiese preferido un golpe en la cabeza, algo así. Pelotuda, pero también como bastante desesperante el momento, por lo menos. Sí, Nelson diciendo, sí. Mierda te pasa. Y el chon que le decía, le gritaba afuera, gritaba, muy bueno el aguantá la respiración. Se mete adentro, detrás de la barra y sale y dice, pelotudo, aguantá la respiración. Mete otra vez y no. Y algo que me llamó mucho la atención en un par de escenas es, tiene ciertos trabajos de sonido bastante bien logrados. Y toda la escena del ahogamiento del tipo. Muy buena. El grito abajo del agua, sí. El grito abajo del agua y el sonido de tragar agua queriendo respirar, como así, como desesperante, es como bastante impactante y está muy bien trabajado eso. Y hay otras escenas también donde el sonido está muy, muy bien armado, sobre todo desde el contexto, ¿no? Y cómo te arma el suspenso desde ese lugar. El tema de los aullidos de los lobos, por momentos ya me parecía medio cualquiera, parecía que estaban charlando entre ellos, faltaba que dijera uno, che, cacho, tráeme la cerveza, era medio... Y tráeme la pata negro. Claro, medio un quilombo eso. Pero después, no hay muchos más. La de Nixon al final... ¿Puedes contar lo del final? Ah, esto es así. Yo les explico. Mire, Charlie Waits... ¿Se acuerda, no? El difunto Charlie Waits... Le dijo entre sueños... Un participante, claro. para los radioescuchas nuevos, un participante de los primeros podcasts. Se me apareció desnudo en el desierto en un sueño y me dijo... Como el espíritu del oeste. Claro. Vendé. Comprá dólares. Charlie Waits me dice, me vi de Grey, no, me vi el líder, antes de que la fuera a ver yo. Y le digo, bueno, ¿qué te pareció? Y no, es una mierda, una cagada la película, una porquería encima... Encima al final que termina Liam Neeson con las botellitas así de cóctel rotas en la mano y se va a caer a trompadas con el lobo y termina ahí la película. ¡Una mierda! Lo primero que pensé fue, ¡ah, grosso final! Y lo segundo que pensé fue, ¡boludo, me lo recagaste mal! ¡Te voy a matar en este instante! Ahí es cuando pasó a fallecer. Ahí es cuando él se puso las botellas en las manos y salió a pelear. Dejamos de oír de el señor Charlie Waits, ¿no? Así me cago en el final. Igual garpó. Sí. Digamos que igual es un final que es, primero, apoteótico. Apoteótico en todo su sentido. Segundo, junta varias puntitas que venía desarrollando la película al final, ¿no? El tema de él con el padre y la poesía. Me esa. Boludo eso. Bueno, pero eso, es un final. Digamos que ayudó un poquito. Atadísimo con pelos delgados de la cabellera de Doctor Había. Uf, si son delgados. Si serán delgados. Pero si había no algo delgados, para algo para pocos. Decir en ese momento, era algo así. Silencio no se la bancaba el silencio. Algo tenía que decir. Podía haber sido otra cosa. Para mí podía haber sido otra cosa. ¿Pero qué iba a decir? Aguante Flandria. No sé. Aguante el almirante. Ya el tipo arranca la película. Apenas empieza la película, vos ya sabés que el tipo le chupa un huevo si vive o muere. Ya está más allá. Si ¿no te pareció un poquito así como ahí cuando se quiere pegar un tiro? ¿Cómo va despacito? Esa era la escena que te decía que me había choqueado un poco al principio. Está bastante bien. Sí, más o menos. No sé si me... ¿La viste con el final sabido? No, pero... ¿Y la viste como yo en sexto sentido? No, ¿sabes qué pasa? La vi esa escena y sabía que no se iba a pegar el tiro. Y no. Entonces ya desde ahí... No, mucho más. Pero sí... Te arma, es una escena que te arma bastante bien al personaje. Porque el hecho de que al tipo le chupa un huevo si vive o muere, ya te lo pinta bastante bien. Y eso se vio un poco también en todo el transcurso de la odisea ahí en medio de la nieve. El tipo está como medio más allá, ya le chupa un huevo todo. Entonces no sé si era necesario reforzar eso con el, la boludez del poema del padre que está metido a la fuera. Todas esas escenas, sí, ahí es medio escena de los tipos como haciendo catarsis de sus problemas personales, meten la bola llenas, la meten en todas las películas, pues no encuentran forma de darle un poco de trasfondo a los personajes y creo que se podría haber hecho de otra forma, no, no necesariamente en eso, pero no me pareció que fuera necesario para nada meterlo eso, el padre, el poema. Podría haber dicho tranquilamente, no sé, de acá trompadas. Bueno. Igual ya, vos agarrás la película, sacale eso, y esa escena agarpa igual. Por cómo está filmada, el tema de los ojos, Liam Neeson. Liam Neeson. Por ahí agarpa muy bien el final. Sí, la verdad que sí. Y no creo si tenía algo más para comentar de spoilers. No, las escenas. No, medio que ya dijimos toda la película. Sí, sí, no, no quedó mucho para contar. No, pero está. Te dijimos toda la película. No quedaba para nada. Yo la recomendé mucho. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien, vos. ¿Sí? Yo la recomendé mucho la película. ¿Sí? En el trabajo. ¿Mucho? Sí, sí. ¿Te pagaron por eso? No. ¿Entonces? ¿Por qué lo haces gratis? ¿Por qué usas el nombre Demasiado Cine para negocios propios? ¿Sos loco? ¿Qué estoy haciendo? Disculpame. ¿Vos sos loco? ¿Vos te crees que esto, todo esto lo conseguí solo? ¿Con la cola? Escúchame, eso ¿por qué se llama así la película? Eso que lo quería contar. Muy bien, doctor. Doctor D está. Lo voy a contratar de hoy estuvo de para agenda. Eso. Lo voy a contratar de agenda, doctor D. Che, mañana es el cumpleaños de Coqui. Así que me le pongo la alarma en y celular. Y la patrona, mañana ajo, pan y cebolla. Y un kilo de aceite. Dale, dale, listo. Por una de esas casualidades que tiene la vida, sí. La vida tiene casualidades, casualidades tiene la vida. Tuve una reunión en Energía Entusiasta, que es la distribuidora de esta película, entre otras, por el laburo. Cana. Nada que ver con esto, esas casualidades de la vida. Carta documento. Y justo cenaba la película y salió de por qué le pusieron el líder, se llama The Grey la película. Y comentaba que Infierno Blanco, que es como le pusieron en España, le parecía bastante berreta. Que le podemos dar su punto de razón, sí, por ese lado, ¿no? Infierno Blanco, ¿no? Bueno, pero es un poquito más acertada que el líder. The Grey no quiere decir nada. No. Digamos que medio como nada. Y comentaba que como que estamos en una época en la que se necesitan líderes. ¿Ah? Entonces el líder le parecía un nombre. Qué reflexión de, profunda, ¿no? Bueno, copado. Perfecto. Copado el trasfondo. Copado el trasfondo del título de la película, ¿eh? Una grositud. Así bien podría haber puesto Demasiado Cine, ¿no? Porque necesita líderes. En una sociedad donde los... No, en lugar de... El líder le podría haber puesto Barcini. No se sostiene. No sé. Barcini, claro. Barcini con Liam Neeson. Ahí va a llegar a eso, pero bueno. Tardaste en llegar. Pero entonces, ¿tiene algo más para agregar sobre el líder, sobre The Grey? No, la verdad que es una... Liam Neeson. Es una película recomendable y yo con Liam Neeson te van a decir que le doy. Solamente eso. Sí, acabamos, después de ver esta película, acabamos de descubrir el lado... homosexual de Goldstein. No, para nada. Le doy como heterosexual. Vos fijate que trasciende las barreras de la sexualidad, Liam Neeson. Oh. Así es. Liam Neeson es como un dios. Es Zeus. Ahí tenés. Bueno, ¿te dejarías tocar un pecho por Zeus? Sí, estamos haciendo un casting para Dios. ¿A quién llamamos? Liam Neeson, Chuck Norris. Y ahí. Y ahí nomás. Ahí se terminó. Se terminó la lista. Muy bien, entonces bueno, podemos decir que... Una ficha bien puesta. Una ficha que no pusimos, pero que hubiéramos puesto bien. Atribuítela, no importa. Que lo hubiéramos puesto bastante bien. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Están comestibles, dice Doctor D, unos pequeños chocolatines, ¿no? Que han aparecido. De la nada, ¿no? Un poco de la nada. No sabemos de dónde se los sacó. Yo le entro como un rey con la muleta. Muy bien. Entonces, The Grey... Pulgares hacia arriba para el líder. Todos. Estamos de acuerdo. Los ¿no? cuatro pulgares. Muy bien. Muy bien, Liam. Goldstein y sus manos deformes, ¿no? No. Viste como bestia. Claro. Ahí está, ahí sí. Eso sí se aceptó. Muy bien, Liam. Muy bien, Joe Cameron. También. Aprobados los dos. Y de esta forma llegamos al final de este programa. Es un programa extenso y con material para tirar al techo, ¿no? O sea, unas álgidas fichas, por favor. Pero por favor, han dado que hablar. De todo, de todo, de todo en este programa. No se puede quejar. No, no se puede quejar. El único que se quejó acá no fue el Doctor D. Sí. El Doctor D. Siempre, como siempre, ¿no? Estás ahí sentado, tal cual un Buda, viejo pensativo, ya, meditando. Y eso con este pelado, ¿eh? Te falta una tachita que diga coins, please. Coins, please. No, no tengo nada. Will podcast for food. Will, claro, exactamente. Ahí. For podcast, ahí. For marihuana. Claro. No, no. No. Este. No, querido. Final. Final. Final. Final de este episodio. Podcast 43. 42. Podcast 42. Está pensando en el próximo, que ya está. Es un adelantado. No terminó uno y quiere empezar a otra. Es un adelantado. Me fui por la está en el más allá. No me toques. Ay, no me toques. Muy bien. Estamos al final de este programa. Entonces, sí. Como siempre, los invitamos a que se den una vueltita por Demasiado Cine. Mínima. Todos los días. 10 minutos. Pasar cliquen ratito, 70 veces los banners. Sí. Encuentran. Donde pueden encontrar las noticias, las fichas de las que hablamos en este episodio. Álgidos debates. Nuevos trailers, nuevos noticias y cosas. Experimentos. Todo, dinero, mujeres, o sea, lo que quieras. Enanos. Pero para tirar al techo, ¿eh? Barcini hay uno solo. Barcini hay uno solo. One and only. Barcini, Semiri no se toca las pelotas de Barcini. Profundo poema, ¿no? Del señor Goldstein. Tres versos. Llega al alma. Pueden pasar por facebook.com/demasiocine y ver, hacer las trivias que hacemos cada tanto. Por supuesto, tenemos acá la trivia de Doctor D. La trivia de Doctor D. Cada tanto aparece súbitamente, porque hay que estar súbitamente. Vida complicada. Tienen que adivinar. Y se ganan la gratitud. Al momento. Haber ganado. El premio del momento. Claro. Se ganan el primer puesto. Ponemos algunos videitos, cosas esas mismas, ¿no? Para pasar de rato. Supuesto, un poquito de todo. Claro. También lo pueden encontrar en Twitter, twitter.com/demasiadocine. Por favor, como siempre. Donde seguimos. Ya estamos creciendo. Superando los 10.000 casi, ¿no? No, pero estamos cerca. Estamos a los 8.500 más o menos. Ah, por ahí andamos. Viene moviéndose. Increciendo. Le calculamos en un par de meses ya vamos a estar llegando a los 10.000 y algo tenemos que hacer. Y sí. Yo diría que cada uno aporte 100 pesos. ¿No? Oh. Claro. También twitter.com/drd-dc, el Twitter oficial del Doctor D. El único, el oficial, el original del Doctor D. Ustedes no tienen. Es un pimp. Sí. Sí. Proxeneta. Es un PNT que tenemos que cobrar. Sí, claro. Esto lo tenés que pagar. Esto es un. Claro, yo no sé qué hace vos. No. Perdón, acaba de decir fui a la oficina de. Anda, boludez. Eso es una anécdota. Estás haciendo propaganda oficial con un aparato no gubernamental. Eso es delito grave número 4. DEFCON number 5. Pero como no es que se puede hacer. No. Yo he visto que lo hacen. Pero no. Pero no se puede pegar afiche con toda la ciudad con el color de la campaña. ¿Ah? 3 años antes de empezar la campaña. Campaña. Bueno, final. Final de este programa. Como les comentamos al principio, entren en iTunes, voten por el programa. Siempre. Dejen un comentario. 5 estrellitas, un comentario, algo. Eso genera un poco más de visibilidad. Y no me acuerdo si teníamos que decir algo más. Siempre tengo como una lista de cosas para decir. No. Dudo enormemente que el podcast salga mientras esto todavía sirva como información. Quiero pensar que sí, pero no lo quiero asegurar completamente. Está. Pero si no, puede quedar para el año que viene. Claro, en estos días está teniendo lugar el Festival Basofi. Conjuntamente con el Bafisi, ¿no? Sí, el Basofi es el posta, dicen. Dícense. Festival de bizarreadas varias, con toda una serie de películas muy interesantes que pueden entrar en mayorcine.com y encontrar ahí toda la grilla de programación. Tiene el bannercito. Muchas películas muy interesantes para ir a ver, ¿eh? No solo películas. Realizado a medida del nerd seguidor oyente demasiado cinístico. ¿O no? Por ejemplo, bueno, igual vamos a comentar esto, no va a salir. Claro, tenemos Massinger. Metrópolis de Giorgio Moroder. Uncut. Claro. Películas versión de la completa. Exploitation. capítulo más Saint Joseph, una película de los Caballos Zodíacos, Saint Seiya. O sea, es una mezcla. Tenemos muy un poquito loca, de todo. Fire and Ice. 10 pesos estudiantes y jubilados, 15 pesos público en general. Todo un regalo. 16 y 32 milímetros. Sí, todo en fílmico, ¿eh? Todo material fílmico. Así que para aprovechar definitivamente. Sí, señor. Y, si y no, encima. Va y venga el año que viene. Adoptado, y esto lo tengo que decir. Porque hicimos la nota del Bafisi, del Basofi en demasiado cine, Festival hecho con nada prácticamente. A pulmón. Claro, entonces diseñamos una especie de. Bannercito. Un bannercito con un loguito, algo, porque no había nada, no tenía nada el festival este. Y luego encontramos replicado una cantidad de sitios de noticias importantes, no sé, la Inrocuptible, por ejemplo, levantando el artículo de Demasiado Cine con el bannercito diseñado. Esto es algo para festejar. Fuente Demasiado Cine. Por supuesto, perfecto. Por supuesto, sí, en todo, tu memoria. En todo, desde ya. Bien, gracias. Sí. Saluda a tu mamá. Y la gente del Basofi lo adoptó también en su página. De cosa que nos pone muy contentos, ¿no? Sí, me había avisado, pero está bien. Para eso se hizo, bueno, ¿no? Gracias, Demasiado Cine. Para eso está hecho. La multiplicidad de cultura en internet. La próxima tengo que acordar de ponerle un. Luego una marca de agua. Un DC chiquito, un DC chiquitito. Un DC chiquitito ahí en los costaditos. Todo se puede photoshopear, sí. Por supuesto. Pero que siempre complica. Que aparezca un boquito ahí. Exactamente. Exactamente. Así que, Festival Basofi, muy interesante. No sé si te llegará más o menos. Tal vez agreguemos, no lo podemos afirmar rotundamente, pero tal vez agreguemos algo del Basofi como bonus track del podcast. Listo, ya lo anunció, cancelalo. Lo maté. Sí que lo maté completamente. La maldición. Lo quemaste. La maldición del anuncio, ¿no? De Demasiado Cine. Anuncian algo y dicen no se hace. Y no se hace. A ver, vamos a perder $1,000,000. ¡Maldita sea! ¡Lo perdí! No me salió. No lo perdí, pero no lo gané tampoco. No lo perdí porque no lo tengo. Bueno, entonces no vamos a hacer nada. No vamos a hacer ningún comentario acerca de la Sofía. Bueno. Qué contradictorio que es este muchacho. Se termina y no pensás que tiene el tema del cambio de la sexualidad en el medio, bicho, se complica. Me parece que está nervioso porque está lupeando hace 2 horas el tema de fondo. Está Charlie García. Sí, sí. Y viene lupeando. Señores. Sí. Nos despedimos. A la altura de este programa. No, tan alto no porque me mareo. A la altura de este programón. Épico, humor, épico, sentido del humor, más sentido del humor y poco cine. No, mentira, mucho cine. Entonces me hace un aplauso enorme. Sí. Gigantesco, ¿qué? Señores. Qué difícil que es aplaudir. Chao, doctor D. Adiós, José. Chao, güey, nos vemos pronto. Chao a todos, nos vemos la próxima. ¿Qué se puede hacer? Salvo más peligro. Shaw.